Que tiemblen los villanos de verdad, porque hoy vienen los superhéroes reales. Hoy tenemos un programa muy especial, superhéroes. Esos héroes que necesitamos tanto en estos tiempos que corren y que la gente está tan deseosa de tener alguien a quien admirar y alguien que le saque la cara. Pues sí, hoy tenemos varios especiales sobre ello, pero vamos a comenzar, como siempre, con las Dark Critics, que hoy tenemos a Cougar 19 para poder hablar de las películas de la semana. Continuaremos con las películas de superhéroes reales que nos traen Tony, Elena y Miguel. Además, tendremos para aderezarlo con un especial superhéroes reales que Tony nos va a traer para conocerlos un poquito más a fondo. Después tenemos un concurso preparado para que todos tengáis la oportunidad de ganar unos suculentos premios. En el Grandes Sagas de esta semana os traemos un especial muy interesante, Kick-Ass. Desgranaremos la primera y la segunda parte y además los cómics que hay hasta el momento. Como no podía faltar y para finalizar, tendremos al emperador y a la emperatriz con sus curiosidades, que hoy nos traen Kick-Ass. Y bajo el símbolo de Batman. Más allá de la fortaleza de la soledad. Y lejos de la garra de los vigilantes. Un supergrupo se alza por encima de todos. Miles de voces resuenan ya en el viento. ¿Puedes oírla? Así pues, derrotaremos juntos a todos los supervillanos. Porque comienza... La guarida del Sith. Dark Critics. Lo que hemos visto durante la semana. Y comenzamos el podcast, como siempre, ya sabéis, aquí en lo que hemos visto durante la semana, las Dark Critics. Y hoy volvemos a retomar con una colaboradora, con nuestra codirectora, con Cougar 19, que nos viene a hablar de lo que ha visto durante esta semana. Claro que sí, me tenéis que dar tiempo entre programa y programa para ver cositas, porque tengo el tiempo muy limitado. Y ahora sí se ha quedado un poco justo, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Bueno, que... ya que... Pero he visto muchas cosas interesantes. Ya que tú no estuviste en el especial Kick-Ass, que es este, vas a hablarnos de Kick-Ass. ¡Kick-Ass! ¿Qué puedo decir de Kick-Ass? La segunda parte, cuéntanos. Que me parece un superhéroe muy urbano y... Sí que en la segunda parte he oído comentarios de todo tipo, gente que no le ha gustado, o que he leído comentarios sobre que como que la hacían muy en plan comedia y que se perdía un poco la esencia. Yo la he visto y la he disfrutado de la misma manera que la segunda. Me sigue pareciendo un héroe urbano al que se le suman más héroes urbanos, más gente con ganas de protestar y de luchar por... Porque haya una tranquilidad, porque se hagan las cosas bien. ¿Y qué te ha parecido Mindy? Me hubiera gustado tener más Mindy, pero creo que está apoteósica, de principio a fin. Sí que en el momento ese que está en plan, ahora salgo con un chico, pues no es boys band, ¿no? Eso es, no es la Mindy a la que estamos acostumbrados, sino que nos gusta la que da caña, la que está ahí. Entonces yo pienso que se pierde un poquito la esencia porque falta un poco ella. Pero al mismo tiempo me parece muy emotiva, porque hay muchos que se suman a ayudar a Kick-Ass, que le apoyan, y creo que es un momento muy emotivo cuando van armados a la lucha. Pues a ver qué tal sale esa tercera parte. Vamos a ir con otra película que hemos visto los dos, que se llama Red Mist o Freak Dog. Yo tengo que decir que esta, según la vi, casi la olvidé porque es el típico recurso manido de películas que hemos visto 200.000. Hasta hay una española que es igual. Es de un chico que se muere y un grupo de chavales pues lo esconden, ¿no? A ver, no se muere. A ver. Bueno, vale. A mí me recordaba un poco una mezcla entre historias del Cronen y alguna otra película. ¿Por qué? Pues porque siempre. Bueno, en este caso cogen al típico bicho raro y les hace gracia emborracharle, reírse de él y demás. Y hay un accidente. Un accidente que, pues bueno. El hombre se queda en coma. Y ahí empieza la trama. Estos son todos estudiantes de medicina, están ya casi terminando y pues un hecho como este destrozaría todas sus vidas, sus carreras, les echarían de la facultad porque habían cogido sustancias tóxicas o drogas para correrse una juerga y no pueden decir nada. Con lo cual dejan a este hombre abandonado en delante del hospital y se dan a la fuga. Entonces, por tardar tanto, este chico entra en coma y una de las chicas se siente un poquito culpable por encubrir todo esto y empieza a hacer una especie de... a practicar con un analgésico que está en pruebas, sí, que bueno, no que está probado. Es lo único diferente y eso. Realmente ahí empieza lo sobrenatural y que le hace un poco, pues eso, un rollo. Bueno, no está mal. Para ser una película de poco presupuesto y pues un poco de serie B, yo... no está mal. Bueno, no está mal del todo. Vamos a pasar con la siguiente, que también la hemos visto. Tampoco para perder mucho tiempo, a ver si me entiendes. Un domingo por la tarde, una cabezadita por aquí... No está tan mal, no está tan mal. Bueno, vamos a ir con la siguiente, con Epic, como decía, con, bueno, pues de los estudios Blue Sky, con una muy grande banda sonora de Danny Elfman, y en las voces tenemos a un repartazo, pero como siempre, nos lo perdemos, aunque yo lo voy a mencionar. Colin Farrell, Josh Hutcherson, Amanda Seyfried, Christoph Waltz, Chris O'Donnell, bueno, no es Chris O'Donnell, pero aquí está hasta Pitbull, que nos lo perdemos. Steven Tyler, Beyoncé, bueno, está plagado de estrellitas. ¿Qué nos cuenta Epic Cougar? A ver, esta película empieza de una manera apoteósica, con unas imágenes impresionantes, unos diseños que te sobrecogen, que parece que estás viendo realidad, con mucho colorido, y dices, ¡buah! Esta película promete muchísimo. Y llega un punto en la película que dices, es más de lo mismo, es... me recordaba mucho a Arthur y los Minimoys. Ahora me hago pequeñita y ayudo a esta gente a luchar contra algo que es malo. Hay varios. Y al mismo tiempo una mezcla también en Cariño encogió a los niños. Es que es lo que iba a decir. Hay tantas historias ya de familias que el niño acaba en el jardín miniaturizado y salvando a los seres de su jardín. Que vaya coño con los jardines de la gente de por ahí. Yo quiero tener un jardín también. ¿Cuánta vida puede haber en un jardín? Que si no es un tío, esto es un nómada del jardín y si no es hostias, mira. Pero bueno, que ya lo hemos visto, ¿no? Que lo único interesante aquí es si revolucionan con el diseño en 3D. Sí, pero a ver, la premisa, la historia que te cuenta al principio es muy interesante. El que haya una reina de la naturaleza y que vaya a elegir un capullo que será el que le... vale, suena un poco mal. Además, en la película es un punto, es muy gracioso. Cuidado con el capullo, no rompas el capullo. Es mi capullo. Sí, están todo el rato haciendo ese juego. El limaco y el caracol son unos genios. Los genios. O sea, no, nunca había visto a un caracol o a un limaco de esa manera. Realmente... soy fan de los limacos. Sí, una estela a las películas que tuvo, pues eso, de animación 2D, la 20th Century Fox, la misma. Nos vamos a Anastasia, si no me equivoco, que son de ellos también, uh-huh. Y cosas así. No sale de ahí. O sea, si fueran 2D, no revolucionara nada. Y no estaría Daniel Mann detrás para sacar esa pedazo de banda sonora, que es impresionante. Pero bueno, no sería Anastasia. La primera parte de la película, yo creo que sí merece la pena. Luego flojea un poquito, pero bueno, sigue siendo una aventura y el colorido sigue siendo impresionante, aunque sea más de lo que ya nos han contado, una especie de pupurrí de películas entre de dibujos y de acción real, todo ahí un batiburrillo y sale Epic. Sí, no sé, yo pienso que los padres que vayan a ver esta película con sus hijos no van a aburrirse. Yo es más, vaticino una segunda Epic, no. Epic 2. Porque ese amorío ahí queda un poco latente y como que queremos más. Y pues sí, puede ser, luego saldrá solamente en DVD, porque no ha tenido mucho tirón, esas cosas. Bueno. Pero yo vaticino una segunda parte. A saber, yo voy a comentar una película que no hayas visto, para acabar los dos a la vez. que es Dragon Ball Z Battle of Gods. Sí, la he visto. Y después de los comentarios que Carlos Ruiz había puesto sobre ella en Facebook, que la había puesto como malísima, yo me lo he pasado pipa. Hacía mucho tiempo que no veía a Son Goku. Si os digo que más de un año... Estos son los del Jameja, ¿no? Sí, estos son los del Jameja. ¿Te hago un Jameja? y si te los digo que hace más de un año que no sé nada de Son Goku, pues puede ser que me quede corto. Y volver a verlos, y en este tipo de animación, sin ser tan parada como lo era en la época, porque antes se tiraba en media hora para lanzar un golpe, y viendo todos los golpes me parece brutal. Y aparte recupera la esencia divertida, yo creo, yo es mi opinión. Recupera un poco la esencia de los primeros Dragon Ball. Eso sí, el villano pues no queda muy... Es puro Dragon Ball, no sé. Le falta un villano más con más peso, con más potencia, pero realmente... Yo creo que no ha quedado mal, ha quedado una película muy interesante y que a toda la gente con nostalgia de Dragon Ball le va a satisfacer. Puede ser que igual una persona que sigue asiduamente la serie y la ha seguido y ha visto todo lo que se ha hecho de Dragon Ball, igual esta película en concreto se le queda un poco sosa. Yo me he visto todo, las ovas y todo, lo único que me falta de ver es Dragon Ball GT porque ya eso me parece un poco rebuscado, pero no me ha parecido para nada que destaque sobre lo demás. Sí que es verdad que hay películas, hay ovas mucho mejores. Yo no lo he visto, así que no puedo opinar. Vamos con la siguiente, que seguramente Cougar la ha visto y no se acuerda, que es un revisionado que la he visto gracias a la órbita de Endor. Sí, lo voy a decir porque la desgranaron el otro día y me entró ganas. Y la vi antes de que escuchara el podcast, pero bueno, así me metía un poquito más. Esta película de John Badham con Matthew Broderick, un jovencísimo Matthew Broderick. Con la chica Alexis y, bueno, pues si no estoy equivocado, con un reparto de secundarios muy de la época, haciendo un papel muy, muy, muy, muy, muy secundario, sale Michael Madsen, si no recuerdo mal, y ahí al principio de la película. ¿Y qué nos cuenta? Pues nos cuenta un chico que es un genio de la tecnología y, sin querer, buscando una tienda de videojuegos, además estando con su chica, con una chica en casa, entra en el gobierno, ¿no? En lo que es el Whopper, el ordenador que lleva lo que es lo que son los misiles y todo el armamento. El cerebro que lo controla todo. Como si dijéramos Skynet. Y resulta pues que le pillan, ¿no? Y ahí yo creo que todo el mundo esta película la tiene que ver. Cougar, ¿tú no has visto esta película? Pues seguramente sí, pero me imagino que la habré visto. Fíjate, si es del 83, imagínate que la vi más o menos unos años después. No, pues, pero la cosa es que te acuerdes de ella, ¿no? No sé. A mí es una película... Me cuesta, sí. Yo creo que la habré visto, pero hace mucho. A mí es una película que me gusta mucho. Realmente han pasado los años por ella. Sinceramente se ve... Y si no le quitas el halo de los 80 sobre ciertas cosas que están mal rodadas, no ya no hablo de cosas que sean de los 80, sino mal rodadas, el resto está genial. A mí me encanta la premisa y eso de cambiar las notas a través del ordenador. En aquella época ya era la hostia. Ojo, a mí lo que me sorprende es que con esos ordenadores podrían entrar en otros ordenadores. Sí, porque... Porque se ve que son ordenadores de esos que usábamos antaño, época, hace tanto tiempo. Solo se podían conectar los ordenadores que tuvieran un modem. Entonces, él lo tenía y se iba conectando pues con otros teléfonos. A ver si iba haciendo rellamadas a ver cuál era un teléfono, un modem. Y ya vamos con la última... Con este peliculón. ¿Cómo se llama? Juerga hasta el fin. Sí. Juerga hasta el fin. Una película que lo tiene todo. Tiene a Seth Rogen, a James Franco, a Jonah Hill, a Craig Robinson, a Emma Watson, a Michael Cera, a Rihanna, a Paul Rudd. Un montón de estrellas haciendo de ellos mismos en casa de James Franco. ¿Serán así realmente? No, pero ¿se vacilan de verdad en la película? Esa sí que sería una pregunta. Y yo creo que sí. Lo de Michael Cera es darle cera, pero en toda la película. Que si es cocainómano, que si le gusta que se la chupen, que si no sé qué. Bueno, no para en toda la película. A ver, la verdad es que es una película... Me pareció muy original. Y creo, me estuve preguntando durante toda la película si lo que les estaba sucediendo era porque estaban tan colocados y tan fumados que se la estaban flipando. Que alguna seta la había sentado mal y estaban alucinando durante toda la película. Pero como no vamos a decir nada, no vamos a hacer spoilers. Eso pero, sí. Pero es tan bruto que dices, tiene estos que están fumados. Tiene momentos muy exagerados, evidentemente. Sí, es demasiado exagerado. Es un humor muy exagerado y tiene cosas muy buenas, como el momento yo me corro donde quiero. Sí, también es un buen momento. Es un momentazo. Y están ahí agitando la mano como si se estarían haciendo una paja. Y sí, y me corro y salta para arriba. Pero no solo eso. Y te baño. Sino lo que has dicho tú sobre los caracteres de cada uno, que el que ha ganado el Oscar, el que no sé qué, el que ha hecho 127 horas y se están grabando en la cámara de vídeo de 127 horas durante toda la película. Y... Sí. Además, el dueño de la casa es James Franco, entonces suele robar a trezo de las películas, lo tiene todo en casa y tiene el arma, la cámara, eso es de 127 horas, que hay un momento que le vacilan con esta es la de 7 horas, ¿no? Y dice que fueron 127, no 7, tío. En plan, vacilándole, pues... Tiene momentos muy divertidos y yo creo que es recomendable Emma para... Emma Watson sacando carácter en plan mujer ahí de decir, ¿pero de qué vais? Hombre, siempre ha tenido carácter, ¿eh? Sí, pero bueno, se la ve de otra manera. Sí. Cuando están... Tengo que decirlo, cuando están ahí elucubrando de quién la va a violar y sale del baño diciendo, ¿qué? ¿Estáis hablando de violarme? ¿Estáis locos? Tiene golpes graciosos. De todos, ¿quién es el que mejor lo hizo para ti y el que más gracia te hizo? De todos. Uf. Yo creo que el de Infiltrados en clase. ¿El Jonah Hill? Sí, sí. La verdad es que James Franco no me hizo demasiada gracia. Yo creo que sí, Jonah Hill. Jonah Hill lo hace muy bien, sinceramente, porque le echen lo que le echen, lo acaba haciendo. Yo le veo, hace de todo. Sí. Y es súper polivalente. Me pareció el más gracioso, la verdad, de todos. Y a mí sí que me gustó James Franco, me parece que lo hace bien porque no se corta un pelo a la hora de nada, de decir que le gusta chupar una polla o lo que sea, le da igual, se ríe de sí mismo tantas veces como quiere, mucho más. A mí sí que me gustaron esos dos. Y hay momentos que pasarán, esta película yo creo que pasará, tendrá momentos que pasarán a los anales de la historia del cine de humor. Pero ¿sabes por qué? Porque hace referencia a muchas películas. Sí. Y a momentos muy frikis. Tiene mucho metacine. Eso es, entonces al final a los cinéfilos y a los que nos gusta el cine nos quedamos con esas cosas. Entonces esta película es para verla y luego volverla a ver. Para quedarte con esas cosas con las que no te has quedado. Efectivamente. Una es para disfrutarla y para reírte y pasártelo bien, otra es para verla más en profundidad. De decir, qué bestialidades se dicen, qué nombres de películas y qué escenas nombran, un poquito de todo. Bueno, habrá que verla una segunda vez y ya os comentaremos si pasa ese segundo vídeo. Sí. Pues nada, Cougar, ¿ya hemos acabado aquí? No. ¿Qué tienes por ahí? No se vayan todavía, aún hay más. Pues hemos visto esta serie que ha empezado hace poquito, que se titula La Cúpula. La Cúpula, cuéntanos. Basada en la novela de Stephen King. ¿Qué me parece? Pues como había también oído tantas cosas, quiero decir que yo tampoco suelo hacer caso de lo que dicen, porque yo siempre voy a mi aire. Hasta que no veo una cosa no lo juzgo. No me ha disgustado. Sí que los dos primeros episodios me quedé con un poquito de que me revelaran algo más, porque sí que se me quedó corta. Necesitaba saber algo más. Es fácil, tiene personajes muy concretos, que es muy sencillo pues no cogerles cariño en los dos primeros episodios, pero sí quedarte con él, pues con la pelirroja, con el policalvo, con el tío malo, el que viene de fuera, el chico que es un poco psicópata, es decir, tiene unos personajes muy marcados que ya destacan desde el principio. Y esos personajes yo creo que van a ser los que van a ir dando juego a lo largo de la historia. Sí que es verdad que en los siguientes episodios empiezan a despuntar más y su vida o sus tramas te dicen muchas cosas. Y ya empieza a desvelar ciertas cosas. ¿Por qué capítulo vas? Por el cuarto. Pues con ganas de saber más de esta serie, a ver qué. Pero sigo pensando que va soltando las cosas muy despacio, muy lentamente. Entonces, si no empieza a ser un poquito más rápida, le va a pasar como pasó, por ejemplo, en Flash Forward, que daban tan poquita información y querían mantener tanto el misterio y alargarlo tanto que al final la gente perdió las ganas porque no te revelaban nada. Entonces, como no empiecen a soltar un poquito de cosa... Parece ser que sí, porque por lo que parece ya ha acabado temporada y... No se oye nada de cancelación, así que vamos a ver cómo continúa la cosa. Vamos a ver. De momento, desde luego, pinta bien, ¿eh? Me ha gustado. ¿A qué serie que está por llegar le tienes más ganas? Uf, qué difícil. Pues American Horror History la tengo muchas ganas. Muchas. Coven. Sí. Con las brujas. Con las brujas de Salem. Creo que puede ser muy interesante. Más que nada, no solamente por la historia de las brujas de Salem, sino por a ver lo enrevesados que son en esta ocasión. En la segunda, vamos, rizaron el rizo en muchas ocasiones con unas cosas tremendas que no te podías imaginar en ningún momento, y creo que nos pueden sorprender mucho. Es más, la segunda me pareció que eran mucho más bestias que en la primera. Pues yo creo que en esta van a ir a saco. Lo van a clavar, yo creo que también va a ser. Además, va a salir la mujer esta, Kathy Bates. Kathy Bates, que ya solamente yo creo que por la idea que tenemos de ella en Misery decimos, Mufasa. Ya da como miedillo. Pues sí, totalmente cierto. Bueno, pues vamos a dejarte aquí. Ya solamente te veremos en el concurso. Y aquí aparcada me dejáis. Y en la emperatriz y el emperador. Que ya se va a convertir en la emperatriz y el emperador. Bueno, si me llamáis luego, vale. Pues nada, Cougar, muchas gracias por pasar por aquí. Nada, hasta luego. La guarida del Sith. Debates de cine. Y continuamos con el podcast. Hoy tenemos un especial superheroico, pero un poco más urbano. Hoy tenemos para este especial a cuatro grandes colaboradores que ya son bastante habituales y uno que se pasa por primera vez por la guarida. Tenemos por aquí a Elena Boteo, como siempre, la presentada primera. Hola, me estoy cansando un poco ya de ser la primera, voy a dejar el resto ya, voy a ser la última a partir de ahora. Pero bueno, como voy a romper una costumbre, voy a traer aquí primero a Tony, aunque sea el más mayor de la pandilla, que sea el siguiente en ser presentado. Bienvenido de nuevo, Tony. Gracias por llamarme grande y mayor. Te ha faltado presentarme como el calvo. Hombre, eres muy grande, ¿no? Que estoy encantado de volver a la guarida, que lo tenía un poquito abandonado, pero entre las vacaciones y ciertas cosas que han ocurrido, pues ha sido difícil poder estar aquí contigo. Y patrullando por las calles haciendo de superhéroe también es un poco complicado, ¿verdad? Es lo que tienes, pero tendréis que ver lo bien que me quedan las mallas. Las mallas te quedan estupendas, ¿verdad, no. Elena? Yo creo que ya no, vamos, no tiene palabras. De hecho, no, estoy nada. Yo lo voy a decir claro, me he fijado menos en Steel y ya no me he puesto los calzoncillos por fuera. Está mejor por dentro, ¿verdad? Ahí está. Claro, hay más intimidad por dentro. Y también tenemos por aquí para patrullar las calles hoy a Miguel de Andrés. ¿Qué tal estamos? El especialista en cómics de Fusion Freak Radio hoy se pasa por la guarida. Pues aquí estamos, así es. Muchas gracias por invitarme a la guarida y vamos a ver qué tratamos hoy, qué superhéroes nos tocan. Pues hoy tendremos aquí unos superhéroes más urbanos y una cuenta de ello es que tenemos a otro superhéroe por ahí patrullando las calles, que es Gref, y creo que va a tardar en llegar un poquito. Seguramente lo podremos, ver por aquí. A ver si lo conseguimos. A ver si lo conseguimos. ¡Hombre! ¡Oh! Ha llegado ya de patrullar las calles. Estaba aquí para intentar trolear. Lo he conseguido en el último momento. Por fin lo ha conseguido. Y va a ser verdad que me ha troleado todo este momento. Vamos a ver, vamos a comenzar. A ver por qué película empezamos. Porque tenemos aquí cuatro películas, vamos a hablar solamente de cuatro. Hemos elegido, bueno, las he elegido yo un poquito al azar y por repercusión, y más que nada porque no hay demasiadas películas de este estilo que sean un poco más cercanas a la realidad o que quieren ser más cercanas a la realidad. Vamos a empezar, yo creo que con una que es bastante reciente. Vamos a empezar por Chronicle. Creo que deberías grabar esto. Venga, qué bueno. Pero cuentas de tres, ¿eh? ¡Ay, qué mierda! Voy a quitarle el chicle. Se lo sacaré de la boca. ¿Pero por qué huimos? Ahora me toca a mí. Tío, se lo quedó mirando. Cada vez somos más fuertes. Mirad esto. ¡Tío, de puta madre! Cree que se lo han robado. No entiende nada. Sí, tía, te lo ha robado un negro. Nada puede detenernos. ¡Batman! Solo es un paleto. ¿Qué cojones le pasa a ese tío? ¿Pero por qué cojones has hecho eso? ¿Ha sido un accidente, Andrew? ¡Andrew! Andrew me preocupa. ¡No podemos hacer el tonto con esto! ¡Es muy peligroso! ¡Andrew! ¡Para esto! ¡Ahora mismo! De acuerdo, ¿quién se atreve con esta? Yo. ¿Te atreves tú, Elena? Que la vi el otro día, la vi antes de ayer. Venga, pues anímate. Mira, yo resumiría Chronicle como un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ole. No, eso es Spider-Man. No, en Spider-Man, a ver, sí, pero aquí es completamente... Tío Ben, tenías toda la razón del mundo. Es una gran frase. Bueno, a ver, Chronicle. Chronicle es una película del año 2012, está hecho en ese nuevo formato que es mockumentary, que es, nos hemos encontrado, está grabado como si fuera con una videocámara de estas pues, que puede tener cualquiera en su casa, y las imágenes están puestas desde esa perspectiva. El director es Josh Trank y es una película que, bueno, Tony está de acuerdo conmigo, es independiente. Aquí Tony. Pues muy independiente no es. No, yo cuando la estaba viendo, si empezamos desde el principio, la película cuenta la historia de cómo tres jóvenes están en una fiesta y descubren un agujero, se meten dentro de él y ven una roca, más o menos. Lo típico en las fiestas, encontrar un agujero. Lo típico en las fiestas, es lo típico que hay, yo no sé vosotros, a mí me ha pasado mil veces. Y bueno, y al día siguiente más o menos está Ben, que empiezan a tener ahí unos poderes y ya está. Y hasta ahí vamos a dejarlo. Hombre, yo no lo dejaré ahí porque hay las típicas personalidades de cada uno de ellos que te van mostrando al principio de la película para mostrarte el desarrollo de la misma. Porque... Claro, a ver, tenemos al protagonista, que es el típico chico retraído, tiene muchos problemas en casa porque su padre es alcohólico, no trabaja era bombero y no puede trabajar porque tuvo una lesión, su madre está enferma, y tenemos al pobre chaval que es el que compra la cámara y podemos ver todo lo que graba desde más bien su perspectiva. Luego el segundo de los chicos es su primo, que es el típico chico popular, no se habla mucho con su primo lo que es en el instituto, pero bueno, también intenta que su primo pues se abra un poquito más a la gente del instituto y que sea un poquito más popular. Y por último tenemos al amigo del primo del protagonista, que es el típico chico que quiere ser, pues el que es muy popular, se le da bien los deportes, la política, es el típico este que seguramente sea el rey de la promoción. Y pues por cosas del destino pues se juntan ellos tres, entonces son unas personalidades pues son muy diferentes, y a medida que ves la película pues vas viendo cómo van chocando unos con sobre todo los dos chavales más populares con el retraído. Y también podemos ir viendo cómo van, lo bueno también de la película es que vas viendo cómo se van controlando los poderes poco a poco, que a lo mejor pues en películas como Spider-Man no es tan evidente como aquí, que te lo van enseñando paulatinamente. Hombre, es que eso es toda casi la base del inicio de la película, y está muy bien hecho, yo creo que en el plan documentary, para mostrarte como que estás ahí a la hora de que ellos van controlando sus poderes, van mostrando sus poderes y van perfeccionándolos, ¿no? Y vas viendo la personalidad de cada uno. Es como ir conociéndoles como si fueras uno más. Yo creo que se intenta enfocar el documentario en ese sentido, en esta película, por eso. No sé si estáis de acuerdo. Sí, nadie más. De cinco bueno. personas solo he hablado yo. Muy bien, muy bien. Ya, pero pues no, que hay un orden. Sí, sí, y un silencio. Vale. No, espérate, vamos a hablar. Ahora pues, esto lo dices. Además, hablas muy bien, macho. ¿Qué te vamos a interrumpir tu bonito discurso? No puedo interrumpir eso. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Me vais a hacer sonrojar. Menos mal que llevo la bata de corazones esta que llevo puesta. Si quieres, empiezo yo a darle caña. Dale caña. Vale. A riesgo de que muchos fans se me tiren al cuello, que ya me ha pasado ya en otro podcast, por tocar películas icónicas de los frikis, decir que Chronicle es una puñetera mierda, para mí. Y lo digo por varias razones. Porque el manida de cojones, porque esto lo hemos visto 700 veces, que lo único así diferente es que lo hagan en monocomentari, que si no te gusta monocomentari, como a mí, como en mi caso, que no me gusta, te vas a aburrir de una manera tremenda, que precisamente el tema monocomentari, pues dicen, es que hay unos efectos especiales, precisamente al hacerlo con ese tipo de cámaras, pues los efectos especiales no cantan tanto. Seguramente, con el presupuesto que tienen, de otra manera hubieran cantado un poquito más el mismo efecto especial. Pues sí, igual sí, pero realmente sí que cantan, a ver. Sí, pero no cantan estamos tanto serios. Como podrían cantar, no sé, por el dinero que se gastaron. Claro. No, sí. Y... sí, bueno, y hay ciertos efectos que están muy bien, eso sí es verdad, ¿eh? El chico protagonista está sobreactuado desde el minuto uno. Pues a mí me encanta. El protagonista... Esta no es una pelea, ya lo... A mí de Indy Hunt me gusta mucho y yo creo que ese chaval va a despuntar. Sí, sí, pero eso... ya es ya el nuevo Osborn, ¿no? No acaba, ¿eh? Es el nuevo Osborn, sí. Pero que lleva ya 3 años y no acaba de despuntar, ¿eh? Hombre, es un chaval, la verdad. Pero lo que me refería de la película, que la película creó un hype muy grande, que yo creo que la vendieron muy bien. Ahí no voy a decir nada, la vendieron estupendamente. Pero cuando estás viendo la película, a los 10 minutos, como no te gustan los documentarios, la apagas. Es que es insoportable, así de claro. Y después el inicio ese de me encuentro un agujero en mitad de la fiesta, no sé, es como que no hay quien se lo crea por ningún lado. Aunque sea ¿cómo yo no entiendo qué ves de raro, en serio, que unos chavales estén de fiesta, salgan a echar una meada y se encuentren con un agujero? Yo no entiendo. ¿Qué ves de raro en eso? Pues que lo primero que... yo cuando estoy en una fiesta trato de mear en el váter. Bueno, sí, claro. Punto primero. Tú eres Muffis, ¿no? Pero no tiene por qué. Hombre, si ves todo el campo otra vez ahí, se puede hacer. Yo te aseguro que este verano me han pasado muchas de esas. Así pero que dejémoslo ahí. No está rocambolesco. Pero punto segundo y más importante. Si tú estás meando en el campo y ves un agujero siniestro, no te metes dentro con una cámara. A ver, ¿qué pasa? No, por supuesto, porque ahí llega lo sobrenatural. Porque empieza un sonido a atraerle. Claro. Eso a ti no te ha pasado nunca ni a mí tampoco. Entonces ya, no, ya, pero es que si hay un sonido yo huyo más rápido. No lo sabes. ¿O no? Yo soy un cobarde, como el 90% de la humanidad. Entonces, él nos gusta vivir y es lo que tiene. A no ser que el sonido mismo te atraiga directamente. Pero después lo que digo... que te esté llamando. Que me gusta la idea para una película normal. Con un comentario, pues me pareció que es insoportable. Sobre todo la primera media hora es insoportable. Insoportable. Ahí sí que estoy de acuerdo contigo, Tony. Sí que es verdad. Yo creo que sí que es verdad que la primera media hora es muy lenta. Lo que pasa es que, efectivamente, si no te muestran eso, la evolución del personaje... al final no te dirías, jo, pues se ha vuelto malo así de repente, ¿no? Porque sí, por el Bobby, no tienes que ver que es un tío que sufre bullying, que tiene sus problemas y que su padre es un alcohólico, etc, etc. Y tienes que ver todo eso. Si no lo ves, pues no tiene sentido la película. Ya, pero es que es media hora de cámara moviéndose para explicarte que el niño es muy triste. Pues sí, eso es que es así, tiene que ser así, pero bueno. Si no te gusta, es lógico. Es que no te gusta la historia y punto. Pero sí, la historia no me parece mala historia. Lo que pasa es que la forma de contarla me pareció penosa. Yo creo que la manera de contarla está ciertamente que si se hace una película, una secuela o algo así, yo creo que deberían de quitar la cámara en mano. Yo creo que... pues no la van a quitar, lo sabes, ¿no? Yo espero. A mí me gustaría, la verdad, porque no tendría sentido, porque sí que tiene sentido una persona que le apetezca grabar y sea superhéroe, pero no 100. Y no 2, ni 2. A eso me refiero. A no ser que se llame Cameraman. Yo lo peor que veía de la película era que toda la película está grabada con la cámara del tío y de pronto en ciertas escenas te van alternando otras cámaras externas. Sí. Y dices, bueno, sí, ya esto no es un documental y esto ya están metiendo otras cámaras como si te hubieran metido cualquier otro tipo de... Hay planos imposibles también. Exacto. Sí, pero sobre todo al final. Hace mucha trampa. Mucha, muchísima. Miguel, cuéntanos tú, ¿la has visto? Yo he visto Chronicle y me pasa como a Tony, pero al revés. O sea... A mí me gusta que sea en plan grabado con cámara en mano, aunque sí es verdad lo que decís, que al final, pues que si está grabado con otras cámaras, las meten ahí de refilón y tal, pues no me parece muy bien. Pero la historia me parece una soberana mierda, porque es que ya está muy manido en todos los lados. O sea, el típico marginado que tiene superpoderes y de repente pues se le va la olla. Mm. Es que yo para mí es lo de siempre, entonces... Hombre, no sé. Sí que es verdad que te hace muchas referencias, pero a mí me gustó más que la relación se pareciera más a la de Kaneda y Tetsu en Akira, que a mí me recordó mogollón ese sentido, no en el sentido estricto, sino que son amigos y al final tienen que acabar peleando juntos. Pero ¿no? Si está claro dónde estaba todo, ¿sabes? Es que está claro en qué se basaba el tío. La influencia del director y del guionista está claro que son Spider-Man, lógicamente, Spider-Man y Akira. Yo creo que sí, vamos. Y al final se ve claramente muchas cosas, porque hay escenas que dicen están sacadas de Akira, directamente. No sé si queréis comentar algo más, chicos. Gref, cuéntame, ¿qué eres? Seguro que tienes algo más por ahí. Yo de esta película, la verdad es que poco, si es que habéis contado casi todo. La verdad es que a mí personalmente me entusiasmó bastante cuando la vi, pero después es una película bastante olvidable, o al menos para mi gusto. Hombre, yo creo que en las segundas revisionadas pasa lo que dice Tony, que al principio es más coñazo, pero cuando empiezas a... Bueno, si la soportas esos 20 minutos de revisionado, el resto yo creo que te gusta sí o sí, porque es la evolución. Si te ha gustado la primera vez, claro. Si no te ha gustado la primera vez, no tiene sentido. Y ahora, ya poniéndome serio, decirte, Asier, que fíjate si tiene Greg razón, de que segundos revisionados son bastante olvidables, una película bastante olvidable, que cuando salió la película, a los 10 días ya se estaba hablando de la secuela. Han pasado 3 años y la secuela sigue en un cajón. Sí, sí, es verdad, pero porque Josh Trank se bajó del carro seguido. Si no se hubiera bajado del carro Josh Trank, yo creo que hubiera seguido. Hombre, como para no bajarse del carro, porque le llamaron para hacer los Cuatro Fantásticos. Y... Le llamaron para hacer de todo. De repente le salieron ofertas por como churros. Yo diría, venga, anda, vamos a hacer una secuela de esto. Y todavía no ha hecho nada. Exactamente, porque es que no ha hecho nada. Ya, y lleva esto ya para pasar 2 años. A ver si acaba haciendo algo de una vez. Bueno, si no queréis comentar nada más, yo sí que quiero comentar algo. Que hay una cosa que me encanta, que no se muestra habitualmente en las películas de superhéroes. Y es lo que haríamos todos con los superhéroes, con los superpoderes, que es hacer el gamberro. Esas escenas en el supermercado me parecen impagables. Con el osito y el chicle, el coche. Yo igual incluso las haría peores. Me recordó un poco a Misfits en ese sentido. Pero yo no es por nada, pero esa escena y tal como está grabado es Jackass con superpoderes. Eso es, sí. Pues eso. No sé, yo para ver el gamberro prefiero ver Misfits. Pero me parece más real. Me pareció divertido, más real, que no sé. Sí, sí, las gamberradas de Misfits me parecen más reales. Porque las gamberradas de estos me parecen de Jackass, y con Jackass ya sabemos que se ponen a pensar a ver cuál puede ser la burrada más burra. Eso no lo haría una persona normal. Una persona normal que entra en un supermercado y quiere hacer, aunque tenga superpoderes, que hace una broma, no se pone a pensar cuál será la burrada más burra, sino que hace una. Depende de cómo seas, a eso estamos. Si eres un adolescente de 16 años en busca de fama y demás, pues sí que lo hace. Es que yo no sé, Tony, pero yo creo que deberías de expandir tu mente. No, la tengo muy expandida, ¿no? Me gustó muy bien 43. Uf, eso grave, ¿eh? Yo tengo ganas de verlo, a ver qué puedo sacar yo de ella. Y pues nada, vamos a continuar, chicos. Vamos a ir con otra película y vamos a ver Super. Frank, no quiero acurrucarme. Sabía que la estaba perdiendo. Yo prefiero. Perdona, ir a casa. ¿Has visto a mi mujer? No creo que quiera volver a verte. ¡Sara! No vuelvas a tocar el coche. Me voy, no me refería a tocarlo así. Jack, me ha robado a mi mujer. Oiga, ¿puede detenerlo? A veces es mejor aceptar estas cosas. Batman usa el batarán, bombas de humo, cinturón multiusos. Flecha verde tiene un arco y flechas. Vale. ¿Para qué lo quieres? Voy a crear mi superhéroe. Necesita un arma. Perfecto. Qué guay. Para ser un superhéroe, solo tienes que escoger luchar contra el mal. ¡Silencio, delincuencia! ¡No robes! ¡No abuses de los niños! ¡No trafiques con drogas! Las brutales agresiones del Rayo Escarlata prosiguieron anoche. ¿Es ese tío? No. Es guay. Podría ser la niña que te acompaña. ¡Tachán! ¿Cómo me ves? Eso es inapropiado. Frank es lo único que me puede salvar. Esos van a morder el polvo. Bien. Vale, vamos. ¿Esperas a que haya algún delito? Exacto. Oh, esto es aburridísimo. Vamos, pues a ver. Super trata básicamente de un tipo al cual la mujer de repente pues le deja influenciada por un camello directamente, porque Kevin Bacon hace de camello, o sea, es así. Y sufre una serie de visiones divinas o algo así en las que decide transformarse en el Rayo Escarlata. Entonces este tío lo que hace es buscar recuperar a su mujer enfrentándose al crimen, tal como camellos que vende María o gente que se cuela en la cola del cine. Entonces, vaya vengador, ¿no? Es que es un tío súper guay, que además va con su arma, que es una llave inglesa. El traje es una mezcla entre el Chapulín Colorado y Iron Man, ¿no? Sí, wow. Es una cosa muy rara, además ahí me parece que lleva también rodilleras y coderas, en plan, pues cuando te vas con los patines, ¿no? Sí, remendado y todo, sí, muy, muy, muy cutre. A ver, tiene muy buen reparto. La verdad es que a mí me sorprendió el reparto. Ya está Ellen Page, Liv Tyler, Kevin Bacon. Está también Rainn Wilson, que es el que hace del Rayo Escarlata, que también salió en The Office, por ejemplo. Sale Michael Rooker, que es de The Walking Dead. Y también Nathan Fillion, que debe ser el actor fetiche de este tío, de James Gunn, que hace del Vengador Sagrado, que es una especie de superhéroe que sale en la televisión, que es una especie de superhéroe católico. Es de lo mejor de la película. Sí, es que, hay que decir. A mí claro, lo que más me ha gustado de toda la película. Y Kevin Bacon se está metiendo de lleno de nuevo en nuestros corazones, ¿eh? Sí, en hacer mierda. Sí, señor. Pero hombre, no. Mal. Que te lo estoy diciendo en serio, que en First Class estaba genial. A ver, yo es que pasa una cosa, y ya puntualizando, a Kevin Bacon lo he visto hace poco en la película esta de Rip D, y joder. ¿De qué? La de Rip. Esta que es Men in Black, pero de fantasma. Ah, vale, sí. Reír. Lo puto peor. Ah, ¿también sale? Sí, ese, sí. Mejor no, me callo. Esa película huele a churro de pero, lejos. Bueno, pero, cada vez, pero es que desde lejos. Volvamos a lo que estamos. Súper. Contarme, chicos, contarme qué es. Bueno, a Elena parece que le ha gustado un poquito más. ¿Qué te ha gustado a ti de esta película? A ver, es que a mí Rainn Wilson me gusta mucho por su papel en The Office, entonces le perdono muchas cosas. Luego, bueno, Nathan Fillion para mí se ha convertido en uno de mis actores fetiche. Me estoy tragando Castle sin ir. Espera, que Elena, me parece que algún supervillano te está robando el ADN. Se llama Torrent, ¿no? Sí, se llama Super Torrent. O Torrendez. Me pone aquí algo. ¿Me está actualizando el Skype o algo de eso? Es el villano de las actualizaciones. A ver, la película, a ver, me gustó, pero tampoco mucho. Me esperaba algo un poco mejor, la verdad. Pero bueno, lo ayuda, el reparto ayuda bastante. Liv Tyler, aunque es un personaje en secundario, pues bueno, está muy bien. Ellen Page me encanta. Sin duda la mejor de la película. Y bueno, sí, la verdad es que es tan mona. Y bueno, y eso, y el, bueno, de cómo se va desarrollando la película. A ver, hay momentos en los que ya dices, pero a ver qué está pasando aquí, se te está yendo la pinza mogollón. Pero bueno, lo vas perdonando, pues porque es eso. Yo qué sé, si te dejas llevar por la peli, pues bueno, más o menos la puedes disfrutar un poco. Y ya el final, pues me gustó. A mí el final me parece un buen final. El tío es un loser, pero loser. Claro. Le falta una motivación en su vida y era la mujer, y como se la han quitado, pues es que no tiene más en la vida. Él se empieza a aparecer ya en la televisión después de hacer las liadas que hace, y Ellen Page se pone en contacto con él, yo creo que era no, así. No, sé. A ver, ¿no? Ellen Page trabaja en una tienda de cómics y entonces ya ahí es donde lo conoce de aquella manera, y hay que decir que es la película donde mejor sale esta chavala. ¿Ah, sí? Sí. Y si no, la escenita del momento erótico, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas de ese momento erótico? Se veía venir el momento erótico. Ya cuando la primera vez que se pone el traje ese, ya dices, bueno, aquí va a acabar pasando algo. Sobre todo por la cara que pone el Rainn Wilson. ¿Qué dices tú? Si no es ahora, dentro de 5 o 10 minutos. O sea, se veía venir. Pero bueno, la verdad es que para mí sí que es la mejor de toda la película, realmente. Sobre todo por el cómo hila las cosas, cómo ayuda al protagonista y el momento ida de pinza del final. Exactamente, que también le falta un algo le falta en la cabeza esta, sí, a la chavala. A ver, es la que da la vitalidad. Yo no he visto la película, porque no la he visto, pero sí estoy escuchando lo que estáis diciendo. Y mira, ya hilando temas, Asier, decirte que es la que más se parece a los superhéroes reales de verdad, ¿eh? Hombre, sí. Por lo que estáis diciendo, porque... Eso sí es verdad, ¿eh? Los superhéroes reales hacen cosas como evitar que la gente se cuele en el cine. No es broma, ¿eh? O sea, había gente que está así. Hay otra gente que acompaña a la gente a cruzar el parque en Nueva York. Hay uno de esos superhéroes para evitar que les roben. O sea, cosas así. Entonces, por ahí yo creo que es la más real, porque no tienen motivaciones. La única motivación es que les falta un tornillo. Hombre, luego, así de claro. Luego hablaremos de otra que yo creo que es más... Yo también creo que es bastante real. Que después... Sí, pero ahora cuando hablemos, esa es que hay que tocarla con puntillas. Sí, bastante. Pero no te creas que esta también, porque tienen las dos ahí la relación de la tara mental. Sí, verdad. O sea, sí. Yo según la estaba viendo esta, porque la vi después de la otra, dije, yo es que yo creo que los enfocan a todos que tengan mínimo una o dos taras mentales. Pero es que tú, Miguel, tú piénsalo. Miguel, es eso. Tú, o sea, piense, ¿tú cómo piensas ser un super? O sea, yo ahora mismo no me pondría a salvar, a lo mejor porque me falta esa tara, o no, a lo mejor todavía no ha resurgido y está ahí escondida, pero es que te tiene que faltar algo porque si no es imposible, ¿no? Mira, si te metes en la... Es que nunca se puede decir de este agua no beberé. A ver, vete tú a saber eso. Si te metes en la página de la Liga de los Superhéroes de América, que existe, podrás ver que el 90% de los superhéroes se pueden unir en dos tipos. El que le falta algo, bueno, en tres. El que le falta algo, el friki, y cuando me digo el friki me refiero a un friki tipo Estados Unidos, no friki de aquí que nos gustan las cosas pero después somos personas más o menos normales. No, el friki de me paso las horas metido dentro de la tienda de cómics. El fanático. Y después está el que le ha pasado algo. Entonces, sí. Algo que le ha pasado, le han robado y cree que eso es una injusticia o... Por ejemplo, el superhéroe, me encanta el superhéroe, un superhéroe real que había en Inglaterra, que ya están casi todos retirados, que era el hombre de la sierra, de la moladora, que iba rompiendo cepos de coche porque le habían puesto muchas multas. ¿En serio? Se iba con una moladora gigante, iba vestido de vengador, cuando veía a la policía poner un cepo, esperaba que se fuera y él lo rompía con la moladora. Pero eso ya lo comentaremos. Sí. Volviendo un poco al tema... En casi todas las películas tienen que meter alguno de esos porque si no, mucha gente normal, o sea, bueno, normal, no, de clase media, no haría eso. Y en Kick-Ass, por ejemplo, en el segundo volumen han tenido que meter a ese tipo de gente. Gente o con problemas con taras mentales o con... Los tres tipos que dices tú, vamos, Tony. Es que exactamente. Las únicas personas que se pondrían unas mallas para salir a patrullar... Vale, pues si no queréis comentar nada más de Super Chicos, yo creo que podemos ir pasando. La siguiente que tenemos por aquí, vale, esta ya es del 2000 y es El Protegido. ¿Qué se supone que debo hacer? Vaya donde haya gente. No tendrá que esperar mucho. Es normal tener miedo, porque esto ya no será como en los cómics. La vida real no cabe en las viñetas que se dibujaron para ella. A ver, El Protegido, que ciertamente la vi hace relativamente poco tiempo, a pocos meses, va de Bruce de los Willis, que... ¿De qué? ¿Perdona? Bruce de los Willis, sí. Bruce de los Willis, que se salva en un accidente de tren, que se muere todo Dios menos él. Y bueno, a partir de ahí entra en contacto con alguien, si no me equivoco, que ve que haya sobrevivido. Es algo bastante, bastante raro. Tras hablar con esta persona, le pregunta si ha tenido algún tipo de accidente alguna vez, si se ha puesto enfermo, y intenta recapitular y se da cuenta que es cierto. A lo largo de su vida nunca ha tenido ningún problema, nunca le ha pasado nada, y eso es bastante, bastante raro. Así que, bueno, esta persona en cuestión es Samuel L. Jackson, que le pasa casi totalmente al contrario a Bruce de los Willis. Sí, que el pobre con toser ya se rompe todos los huesos. Y ahí entra en una relación entre comillas de amistad que lleva a Bruce Willis a convertirse entre comillas en un héroe para probar también pues esta capacidad que tiene. Pues sí, bueno, realmente los que tú llamas el Bruce Willis y el y el Samuel Jackson son David Dunn y Elijah Price. A ver, yo soy muy malo para los nombres. Querido, ¿cómo te llamabas? Y la verdad que lo que me ha gustado que hayas comentado es la amistad que tienen durante la película, porque a mí me parece un punto clave y genial. Que esta película para mí es una maravilla y puedo estar un buen rato hablando, así que empezar vosotros porque quiero que la comentéis. Yo creo que es la mejor película de este hombre, del hindú este. Para mí también, por encima de todas, esta es la mejor con diferencia. Para mí, Yo creo que es la mejor si quitamos Avatar, que es buenísima. De la Sarbender. Quiero hablar en El Protegido porque para mí es una de las películas de cabecera, porque yo creo que es, en mi opinión, la mejor película de superhéroes que se ha hecho, pero además con muchísima diferencia, pero con muchísima diferencia. Es una película súper realista, es lenta, porque es lenta, bueno, el cine de Shyamalan, sobre todo el primer cine de Shyamalan, es bastante lento, pero te consigue atrapar de tal manera que no puedes dejar de verla. Y el final es tan mágico, porque el final no es como El Sexto Sentido, que es ¡oh, sorpresa! No, es mágico. El final es mágico. Es increchendo, a mí me parece brutal. Es un final de 10 minutos magnífico, con la típica explicación de cómic, porque se nota que aquí detrás del guion hay una persona que ama el mundo del cómic. De hecho, el tema de la amistad, el Samuel Jackson lo fuerza para que sea como en los cómics. Es que es mágica esta película. Yo no sé qué opinará Miguel. Una cosa, no os preocupéis. Aquí spoilers a granel, porque realmente esta película, el que no la haya visto, ya... pues no está escuchando este podcast realmente. Habitualmente. Porque ya hemos hablado bastantes veces de ella, pero yo creo que merece la pena hablar completamente de ella. Así que vamos a desgranarla entera. Bueno, miedo me dais cuando decís que os parece la mejor película de superhéroes de la historia. A mí me parece... A ver, de superhéroes no, pero de Vengadores sí que podría decir que es la mejor. Porque personalmente, Shyamalan aquí se lució en forma de planos, en forma de montaje, en forma de contar una historia, en todo se lució. Empiezan simplemente con unos planos tan diferentes al cine habitual que vemos. Simplemente la escena inicial, cuando ves el nacimiento del villano, que es Samuel L. Jackson, lo decimos ya, que es el Aya. Como el contraplano al cristal, al espejo, que es un... Que ves ya desde ese primer momento que ya es el Don Cristal, está todo el rato enfocando al espejo para ver el contraplano de la gente que tiene detrás, del médico, de la policía, es alucinante, y el nacimiento ya empieza así, te da esas referencias. Y ya vacilando con cómo conoce a la chica Bruce Willis en el tren, que se quita el anillo, tú ves el plano a través de los asientos, como si fueses la niña, que te das cuenta al final de la escena que realmente eres la niña que está espiándole. Y ves cómo se quita el anillo, cómo intenta ligar con ella. En esos momentos, en tres momentos, te das cuenta de que te está dando pistas de toda la película, porque te das cuenta de que tiene problemas con su familia. Tiene miedo al agua porque se lo cuenta ya directamente a la chica esta, porque le dice que quiere ser que un representante de natación sincronizada. Y ese tipo de cosas te da unos matices ya desde el principio que ya te engancha desde ahí, ¿no? Y a mí me parece genial. Así es, pero te digo una cosa. Yo es que no la meto en Vengadores, te voy a explicar por qué. Porque él tiene superpoderes de verdad. Sí, no es un Vengador que se pone una capa y se crea unos artilugios. No, él es un superhéroe. Sí, eso es verdad. Entonces, yo siempre pienso que esta es la mejor película porque esto sí es llevar los superhéroes al mundo real y no Batman. Batman es muy buena película, pero no deja de ser una película de superhéroes en un mundo de superhéroes. Pero eso sí que es un Vengador, además. Y además Batman sí es un Vengador. Pero esto sí es un superhéroe llevado al mundo real. Si hubiera superhéroes serían así. Bueno, un Vengador, me refiero a un vigilante. Vigilante, más un vigilante que es un... no tiene poderes, pero tiene sus artilugios, y este no. Este tiene un superpoder que es... que, como quien dice, es indestructible más que por el agua, que es su kriptonita. A ver, personalmente me gustó, me sorprendió bastante, y es que como ya este hombre ya no me esperaba nada, Pues claro, he tenido que ir a los orígenes casi de cuando hacía material que se podía consumir sin que te sintiera totalmente traicionado al final de la película. No, por lo demás, a tanto como dice Tony no llego, pero sí, en general es una buena película de, entre comillas, superhéroes. Que lo veo también más de superhéroes que de estos Vengadores callejeros. ¿Y otra cosa? Yo, bueno, la vi hace mucho tiempo y tengo vagos recuerdos. O sea, mucho tiempo no, pues cuando se estrenó. Y tengo, no sé por qué, o sea, tengo la sensación de que me gustó. No tanto como, a mí me gustó mucho más El Sexto Sentido. Pero sí recuerdo que me dio muchísima impresión ver a Samuel L. Jackson, aunque tiene una fuerza interpretativa, pero haciendo de débil. Que no estás acostumbrado a verlo como pueda ser en Pulp Fiction, que le ves un hombre ahí como pa, ¿sabes? Aquí le ves que sí que de verdad parece tan delicadito, pero que en el fondo es tan... No, pero a ver, que en el fondo es tan cabroncete, ¿sabes? Tiene un carácter bestial. Sí, pero que te des... De verdad que cuando le ves, sobre todo la primera vez, cuando le ves, sí que parece que dices, madre mía, es que le coges un dedo y seguro que le arrancas. O que yo que... No sé, a mí me dio esa sensación, ¿sabes? Por lo demás, pues bueno, Bruce Willis... Me gustó. O sea, es que, ¿qué voy a decir de Bruce Willis? Pues haciendo de superhéroe, pues muy bien. Hombre, aquí y... no tiene que hacer demasiado, es muy contenido. Aquí yo creo que... Pues a lo mejor es lo que le va mejor. Sí. Aquí el gran papel para mí es Samuel L. Jackson. No, total. Samuel L. Jackson se lleva todo el foco. El niño también, hasta me encanta cómo lo hace. Que hay una escena que le deja un cómic su madre y el plano comienza también. Siempre que comienzan los planos para Elaya, o casi siempre, es a través de un cristal. En ese caso es a través del cristal de la tele, el reflejo del cristal de la tele. Es que es una pasada, a mí me encanta. Yo te fijas en todas esas cosas y te das cuenta de que lo ha hecho todo con un cariño y con unos matices y con sus típicas... además es muy fetichista, yo creo, este director con sus tomas y sus planos, me parece de la leche. Pero bueno, que aquí yo creo que se lució. A ver, yo la película esta, lo que dices tú, sí, trata muy bien la película el director, con sus planos, sus referencias, el final es muy bonito, es muy bueno el final, me gusta mucho. Sobre todo porque ves al tío recorrer ese pasillo inmenso lleno de cómics. Joder, es una como, pasada, ¿eh? Joder, yo viviría ahí. Pero bueno, está guay, pero realmente... A mí sí me hizo pesado. El argumento, bueno, está más o menos bien, pero tampoco da para... Es el cine de Shyamalan. Un poquito menos de tiempo, mejor. No, es el cine de Shyamalan, que lo hace muy lento. Sí, es que es muy pesado el tío este. Salvo en Airbender, como dijimos antes, que a mí esa película sí que me gustó, pero porque está basada en la serie de Avatar, que a mí me gusta la serie de Avatar. Entonces, a lo mejor ahí estoy un poquito también influenciado, pero vamos, este tío es un poquito pesado con tanto las cosas. Y lo que decís, Samuel L. Jackson, es que se lleva la película de calle... Cómo lo trama todo para que sea como un cómic perfecto. Es que además en esta película diálogos hay pocos, o intenta que haya pocos. Es que no sé cómo decirlo, hay diálogos largos pero que están bien repartidos y todo se transforma en diálogo con imágenes. Al principio te das cuenta de que están de mala leche los dos, no porque estén hablando, sino porque no hablan desde que sale del hospital hasta que llega a la casa, no hablan y se les ven cogerse de la mano, soltarse de la mano, agarrar al niño, no sé qué. Y eso son planos que no dicen nada y realmente yo creo que ese tipo de cosas a la gente puede que le aburran. Pero a mí el diálogo de esta imagen en la película me encantó. Y entiendo que haya gente que le aburra un poco, ¿eh? La verdad es que si no la ves así, yo creo que te puede llegar a aburrir. No sé. ¿Queréis comentar algo más o ya podemos pasar de película, chicos? Yo creo que ha quedado claro que es la que más nos gusta de todas. Yo creo que a ti y a mí sí, al resto no estoy tan seguro. De las que traemos hoy, sí, para mí también. Es que la tengo poco reciente, entonces, pero bueno, yo creo que es más redonda que la de Chronicles. Me gustaría preguntar una cosa a Miguel, si no te importa, Sier. Sí, claro, por supuesto. Es que yo creo que es muy importante el mundo del cómic en esta película de El Protegido, y como aprovechando que tenemos aquí a nuestro experto en cómic, ¿A cuál se acerca más? ¿En cuál bebe más? ¿En qué tipo de personaje bebe más, Miguel? A ver, ¿cómo decirte? ¿Este hombre? Sí, más que el hombre, la forma de contar la historia. El cómo descubrir los los poderes, la relación, porque yo la veo mucho a la relación Magneto-Xavier. Sí, bueno, la relación entre los protagonistas, o sea, la relación entre Bruce Willis y Samuel L. Jackson es la típica amistad-enemistad que vemos en los cómics. Igual que dices tú, Xavier y Magneto, el reboot que hicieron después de las Crisis Infinitas, bueno, uno de estos reboots que hace DC cada cierto tiempo, en el que Clark Kent y Lex Luthor habían ido al instituto juntos y eran colegas, y luego se llevaban mal. Vamos, entonces, la serie Smallville tiró de ahí, ¿no? De hecho. Claro, entonces, ¿sabes? Hay muchos que eran amigos y luego son enemigos. Entonces, sí bebe mucho, eso es un clásico de los cómics. Es más, lo dice Samuel L. Jackson al final, me parece que lo deja caer o algo así. De todas maneras, se retroalimenta todo el rato, efectivamente, en ese sentido, porque está hablando de los cómics, de las referencias de los cómics, y a la vez te las está mostrando. Claro, y además la manera de contarla, pues que casi los diálogos están muy medidos, como decía Ser, cosas así, es lenguaje de cómic, sobre todo de, pues, no tanto del cómic de los 90, porque en los 90 los cómics eran más de tetas gordas, tíos hipermusculados, muchos bolsillos y muchas armas, pero bueno, es lenguaje de cómic como lo conocemos tanto ahora como en los años 80, yo creo, vamos, también depende qué tipo de cómic leas. Un tío con, además, con pies de barro, como los que quería hacer Stan Lee en los cómics, Spider-Man y todos estos, se supone que son superhéroes de pies de barro. El personaje de Bruce Willis es un tío, pues, con pies de barro, igual que el de Samuel L. Jackson. Es decir, que tienen sus problemas, tienen sus movidas, y aún así tienen poderes o esta relación que llevan. De hecho, Bruce Willis es un perdedor. Sí, básicamente. Lo que pasa es que sí, vale, es un tío que es invulnerable y indestructible. Además, el título original es inquebrantable. Uh-huh. Entonces, bueno, el tío es así, pero aún así es un mierda. O sea, hay una cosa que quiero hablar de esta película y que no lo hemos dado y que la gente no lo habla nunca. Porque es, claro, es tan importante el tema del superhéroe y la sorpresa del superhéroe que no te das cuenta de que tiene uno de los momentos románticos más grandes que se ha visto en el cine. Sí. Y es que él renuncia a su vida de éxito por estar con su mujer. Uh-huh. No, y además tiene una escena impresionante que si te das cuenta además de su superpoder, que tiene fuerza, porque la coge a ella, la levanta. Después levanta de el coche, si no me equivoco, ¿no? No, me refiero después de haber salvado a la familia, llega a casa y se encuentra bien y entra en la habitación de su mujer, que estaban enfadados hasta ese momento, habían tenido la cita nada más, la coge, la llevan volandas hasta su habitación y la acuesta en la cama y se duermen juntos. Me parece súper romántico. Y a mí mi escena que más me gustó, cada vez que la veo se me pone todo el vello de punta, es cuando están desayunando después de rescatar a la familia, él ve la noticia del Vengador con el de ese, coge, se lo enseña al hijo, sí, y le dice sí con la cabeza. Es que todo ese final es acojonante. Es genial, luego como diciendo que sí, que soy yo. Y ya cuando llega al final del todo, se da cuenta de todo, porque llega a la habitación, a la Batcueva, como si dijéramos, del villano, la guarida del villano, y se encuentra con todos los planos de Laia, del tren, de todos los accidentes que había creado para encontrarle a él. Yo me he encontrado alguna vez viendo esa escena llorando y sonriendo a la vez. Ya he empezado. He tenido una pesadilla. Dime una cosa, David. Al despertarte esta mañana, ¿seguía ahí la tristeza? No. Creo que aquí nos damos la mano. Casi perdí la esperanza. En muchas ocasiones me cuestioné a mí mismo. Mataste a mucha gente. Pero te encontré. Yo sacrifiqué a tantos solo para dar contigo. ¡Santo cielo! Ahora que sabemos quién eres tú, sé quién soy yo. No soy un despojo. Todo tiene sentido. En un cómic sabes cómo se nota quién va a ser el villano más malvado. Es justamente lo opuesto del héroe. Y la mayoría de las veces son amigos, como tú y yo. Debí comprenderlo hace mucho tiempo. ¿Sabes por qué? ¡Por los niños! Me llamaban tú, Cristal. Y no solamente eso, Asier, con es los que, pelos de punta. Mira, mira, tiene el supervillano que trama un plan maestro para destrozar al superhéroe, ¿no? Sí. O porque necesita un superhéroe, necesita un antagonista. Ese es todo el problema de Samuel L. Jackson, que él necesita un antagonista. Eso es. Vale, tenemos eso, tenemos, lo como tú dices, la guarida del villano, con todos los de esos. Pero es que tenemos la Batcueva, que es el sótano de él. Efectivamente. Se siente a gusto y el único sitio donde puede mostrar su fuerza. Otro escenón, que es cuando coge el niño y le empieza a poner pesas cuando él piensa que se las está quitando y sigue levantando tan tranquilamente. Que, además, la manera de enfocarlo es en un plano fijo de la cara y él diciendo pombas, pombas, sí, pombas. Y de pronto van alejando la escena y está todo lleno de pesas y dos cacharros de pintura colgando. Eso es genial. Sí, además es que hay un momento que empieza efectivamente el picado a su cara es brutal porque empiezas fijo y ya cuando ya levantas por última vez todo ese peso parece que incluso te está levantando a ti porque se acerca cuando está bajando y se le aleja cuando está empujando y me la parece que brutal. Yo creo que es su obra maestra yo lo tengo clarísimo que esta es su mejor película con diferencia. Sí, tiene muchos matices más que ninguna otra mierda que ha hecho después, porque a mí hay algunas que yo rescato todavía, pero tengo ganas de ver la última. Pero yo la de Last Airbender no la rescato, lo siento, Miguel. No más. No, es que si no eres muy fan de esa serie, no hay por dónde cogerla. Yo creo que no, no sé. No sé si se atreverá a hacer la trilogía que hizo esa que iba a hacer. Lo dudo. Bueno, vamos a ir, yo creo que acabando ya con El Protegido, que hemos hablado bastante de ella. Y vamos con la última que tenemos aquí, si no nos tiramos a por otra más, que vete a saber. Vamos con la que tenemos por aquí, que es Defendor. Creo que durante gran parte de tu vida has sido un incomprendido. Y ahora, en esta etapa, más personas... ¿Recuerdas de qué estamos hablando? Te aseguro, Arthur, que todo lo que digas aquí llegará solo a oídos del juez. Y de los míos, claro. ¿Totalmente clasificado? Totalmente. Bueno, Defendor es una película muy sorprendente, eso quiero empezar por ahí, porque cuando tú ves el tráiler, piensas que vas a ver Kick-Ass, porque quisieron vendiéndolas como Kick-Ass. Sí. De hecho pone comedia, y la película es un drama, y es un drama de los gordos, o sea, es... La película trata de un hombre con un problema mental muy grave que trata de unir su mundo de fantasía, porque yo diría que incluso puede ser autista, ¿no? Sí, yo creo que es un poco autista. Sí. Trata de unir su mundo de fantasía con el mundo real. Entonces, el mundo real, él ha visto una cosa que es muy fea, no puede asumirla. ¿Cómo la asume? Uniéndola a su hobby, que son los cómics. Entonces él mezcla su fantasía con el mundo real y crea un superhéroe que se llama Defendor y que le dan palizas por todos los lados. El protagonista es Woody Harrelson, que yo creo que es uno de los mejores papeles últimamente. Sí, yo también lo pienso. Porque además es que lo borda, es que tú estás viendo... Normalmente cuando ves a Woody Harrelson es como Nicolas Cage, que ves Nicolas Cage en muchas películas, ¿no? Pues a Woody Harrelson le pasa lo mismo. Tú ves a Woody Harrelson en muchas películas. En esta película ves a Defendor. Antes no era así, yo creo que antes sí que actuaba más, pero ha cogido una pose y le ha encantado, se regodea y lo hace en muchas películas. Pero en esta... En esta no, es que es otro, es que no parece él, parece un... Aquí estás viendo a un autista con problemas mentales, que se pone un traje y unos artilugios. Por cierto, los artilugios me parecen súper originales, me parece lo mejor de la película, la pistola de bolitas, y sí. Me parece, le dan al pelo, pero es que es pura fantasía, es que es tan bonito todo, porque él lo tiene todo idealizado, y no es ni más ni menos que quiere vengar la muerte de su madre, y ya está, es solamente eso. Entonces, es una película que es difícil de ver, porque claro, tú ves los trailers, te hablan de ella, lees que es una comedia y a los 10 minutos no te has reído ni una puñetera vez. Sí. Y entonces mucha gente dice, hasta aquí hemos llegado. Pero la película tiene un increciendo muy grande hasta que comprendes todo de qué va la película, qué es lo que cuenta. empatizas mucho con el personaje de Woody Harrelson, que a mí me parece que es lo que más te trae la película, que llega un momento en que lo entiendes perfectamente y que dices, joder, pues yo a lo mejor hubiera hecho lo mismo, ¿no? Para huir de esa mierda. Es que además te das cuenta de que hay dos películas, que está la película y su película, porque te lo hace tan bien que te das cuenta de que él lo está viendo todo de otra manera. Y sin embargo, ya está. Todo cuadra al final. Sí, sí, sí, al final todo cuadra encima. Todo cuadra perfectamente. Y bueno, me encanta el personaje secundario de la chica, me encanta. El de Kat Dennings. Sí, me encanta, porque me parece es lo que ese personaje es el que le faltaba al chico para la realidad. Me encanta cómo la gente empieza a tratar a Defender, porque Defender sí de a caña, Defender no es un vigilante de los de ayuda a cruzar la calle, no. Este se enfrenta a los traficantes e intenta darles palizas que al final se las lleva siempre él, sí. Y eso es lo que hace que toda la gente se vaya con él, o sea, la empieza a apoyar porque dice, joder, es que con todo lo que le está pasando y él sigue ahí. Sí, por eso consigue los sidekicks que consigue. Sí. Después tiene una cosa muy buena, que es esa reivindicación a la cinta VHS. Sí, ya te digo. Lo graba todo en VHS. Que me encanta, va con su cámara VHS por todos los lados. Y lo va grabando todo y bueno, yo creo que es una película muy friki, porque es muy friki, está llena de guiños, pero no es Kick-Ass, no penséis que esto es Kick-Ass, porque no tiene nada que ver con Kick-Ass, no, ni, sí. Ni el cómic ni las películas. No, porque si pensáis que el traje de Kick-Ass es cutre, ¿qué piensas, Gref, de este traje? A ver, yo voy a ser sincero con respecto a esta película. Me ha pasado lo que dijo Tony. A mí me venden esta película como una comedia, empiezo a ver la película y digo, espera, esto no es una comedia, esto es un dramón, pero de cuidado, y paré la película. A mí, no me juzguéis, pero es que yo estaba buscando una comedia en ese momento y por eso no la vi. Ah, vale. ¿No la has vuelto a ver entonces? No la he vuelto a ver, se ha quedado en el limbo de esas películas pendientes, o sea, en el disco duro externo, que algún día volveré a ver. Pirata, no hagan que piratear, como mucho copias de seguridad. A ver, Tony, tú sabes que yo tengo más de 200 Blu-ray allí en la estantería, ¿te vas a quejar de mí? Todo grabado. Sí, Blu-ray grabado, si te cuesta más caro un Blu-ray virgen que la película. Miguel, ¿tú qué opinas de esta película? Bueno, yo esta película, la verdad es que no, sí la había oído hablar de ella desde cuando se estrenó y tal, pero no me llamó la atención mucho. Luego cuando la vi, pues me esperaba un Kick-Ass, como habéis dicho, pero es que no se parece en nada a lo que decís. Es un puto drama desde el minuto uno hasta el final. O sea, es una locura. A mí me gusta esa parte del drama y tal. Y, hombre, lo de Woody Harrelson haciendo de autista o esquizofrénico, realmente lo que sea su personaje, pero no estoy realmente seguro de qué es, me parece como lo lleva muy bien. Y me ha gustado mucho el tema de que toda la historia está siendo contada a su psiquiatra. Ah, es verdad, no me acordaba de eso. Es que esa parte, además, es muy... Es verdad. Ha salido en dos cómics de Factor X aquí en España. O sea, uno ahora recientemente y luego me parece que fue en los años 90, principios de los 90 o así, no estoy seguro, que era un cómic en el cual los superhéroes estaban hablando con el psiquiatra. Entonces, a mí eso me gustó mucho, una especie de... No sé si es un guiño o básicamente es porque le gustaba más cómo salía. Uh-huh. Pero a mí ese detalle me gustó. Yo creo que es guiño, porque la película está llena de guiños, ¿eh? Yo creo, o sea, que también. Tiene muchísimo... De hecho, lo de que el personaje que quiere vengar es su madre es Batman, puro y duro. Es que yo creo que está llena de guiños por todos lados. Tuvo la mala suerte de salir al mismo tiempo que Kick-Ass. Sí, es verdad, es del 2009, de la misma época. Pero esta era... Yo creo que en Estados Unidos salió antes, ¿eh? Todavía. Sí, porque es una película canadiense, que es lo más gracioso, que no es americana, es canadiense. Sí. O sea, casi tiene factura casi de telefilm o de serie. Sí, no, a ver, que no se espere aquí nadie unas grandes batallas, sea lo Kick-Ass, desmembramientos ni nada por el estilo. Igual alguna paliza sí, pero tampoco es el tema principal, ¿eh? Aquí el tema principal es Woody Harrelson haciendo su papel y Kat Dennings pues luciendo palmito y Elias Koteas haciendo de villano. Tampoco es que sea un peliculón, pero sí que a mí sí que me gustó en partes por las actuaciones y tal, pero la historia realmente pues a mí me pareció que flojea. Por eso no era tan redonda como ninguna de las anteriores, aunque yo Super no la he visto. Me imagino que irá más por este estilo, Super, ¿no? Bueno, no por el mismo estilo realmente. ¿No? No. Yo, vamos, viendo las dos, a mí no me parecen muy comparables. Vale, vale. No, yo por lo que habíais dicho y por lo que cuando vi esta, pues me parecía... Desde mi punto de vista. Luego a lo mejor otra persona dice, pues sí, son comparables, ¿no? Es como... ¿Qué opináis? ¿Los demás, chicos? Es que esta no la he visto. Yo sí que cuando salió en el cine, creo que salió en el cine, sí, tenía muchas ganas de verla, pero luego se me olvidó. Vale. Porque la acabo de ver ahora y digo, anda, pues esta yo quería verla por ver a Woody Harrelson y tal, pero puede ser que se me olvidó por completo. O sea, que es que como no pasó tampoco sin pena ni gloria, pues... Pues ya tienes la oportunidad ya, ahora. Pues sí, ahora sí. Yo creo que es una de esas películas que son joyitas, no grandes películas ni obras de arte, joyitas desconocidas. Sí, yo creo que sí. Se la podría recomendar a cualquiera que le guste el cine de superhéroes o pues una película que se puede llevar, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo, porque realmente es un drama que tampoco te deja la más miseria. No, no, porque de hecho tiene un final súper feliz. Y... sí, es que spoiler, es así. Spoiler, o sea... spoiler. Oiga, oiga. Será todo el spoiler que sea, pero sabes que va a acabar bien desde el minuto uno, si está vivo contándoselo al psiquiatra. De todos modos, los kits que tiene, ¿cómo se llama? El coche que lleva, el Freak Dog o algo así. No sé, lleva un montón. Y el traje que lo tiene hecho con cinta aislante pegada a una camiseta negra y un casco de moto, de eso. Bueno, de moto. Es un casco militar lleno con la cámara pegada con cinta aislante. Con cinta americana, porque él lo hacía todo con cinta americana. Y no lleva antifaz. Se lo pinta. Se lo pinta a lo Groucho. Bueno, vamos a comentar los comentarios de los oyentes, chicos. A ver qué películas o qué opinan de las películas que traemos y si ellos hubieran traído alguna otra. Oscar Trujillo dice, Chronicle me encantó, no la esperaba para nada y para mí fue una de las mejores pelis del año. Kick-Ass y El Protegido, peliculones también. Batman entraría aquí también. Yo opino en todo igual que Trujillo, incluso que Batman podría entrar aquí, aunque realmente yo siempre lo metería en uno de superhéroes normales, ¿no? Sí, porque... Hombre, Batman tiene el superpoder de poder salir de agujeros donde no ha salido nadie en 10 minutos. Batman tiene el superpoder de que el dinero es, bueno, que es millonario, entonces pues... No se le acaba nunca. Tiene muchos superpoderes Batman. Bueno, y es muy longevo también, ¿eh? También. Sí. Hasta teniendo 70 tacos y repartiendo hostias. Ah, ¿sabes por qué no es...? Porque Gotham no es una ciudad real. Claro. También. ¿No? Miguel, ¿tú qué opinas? Lo siento. Pues a ver, Superman. Batman, pues entraría, sí y no. Así es un vigilante, pero es pertenece a un universo donde solo hay superhéroes. Mm. Y muchos de sus enemigos no, o sea, tienen superpoderes. Efectivamente. Mm. Ahí las has dado. Ahí las está mucho mejor, Miguel. ¿Cómo se nota ahí tus conocimientos? Bueno, eso y que la última película de Batman que hizo Nolan, pues la odio a muerte, pero bueno. Ya somos dos. Bueno. Uy, uno, más uno. Ya somos tres. Pues a mí me gustó. Haters de mierda, continuamos. Pues no, que haters de mierda. Vamos, hombre. Continuamos con los comentarios, chicos. Daniel Blanco del Sol dice: a mí la verdad es que me gustó El Protegido, sobre todo por ese halo misterioso que da a sus películas M. Night Shyamalan, hasta que rodó para mí la decepcionante Airbender. También me gusta, aunque no esté entre los elegidos, al héroe... También me gusta, aunque no esté entre los elegidos, el héroe arquero justiciero de la serie Arrow. Este es uno de los pro defensores de Arrow, madre mía. Siempre salen en su nombre. No, sí. A Arrow le está pasando como Sobrenatural, que pensaba que le iba a gustar nada más que a las niñas y fíjate tú. Total. Yo estoy súper sorprendido, ¿eh? Fíjate tú. Ciertamente. Y eso que yo sigo pensando que no está buena. Bueno, no, ni mucho menos, pero bueno. A mí me gusta, ¿eh? Yo la veo y la disfruto. Quiero decir que si CV va a hacer la de Wonder Woman, digamos de la misma forma que la de Arrow, o sea, mostrándola sin poca ropa mucho tiempo, yo quiero verla. Firmas, ¿verdad? Bueno, tú espérate que sería el segundo intento de Wonder Woman. A mí me da que esa serie no va a salir. Ya veremos a ver qué pasa. David Moreno Díaz dice, precisamente ayer vi Super y no sé qué tiene la peli, pero me tuvo enganchado todo el tiempo. No fui capaz de despegar la mirada de la tele. La verdad es que no sé cómo catalogarla. Comedia dramática, drama con tintes de humor, porque la peli te deja ver un tipo muy perturbado, La escena de la cola del cine es impresionante a este respecto, que por otro lado da mucha penica. Bueno, pues opina un poco contrario a vosotros, chicos, pero entre comillas, ¿no? No sé, habrá que verla. Daniel Blanco del Sol dice, otro que también me gusta, aunque a mí... Otro que también me gusta, a mi gusto, no le ha hecho una película a su altura, es The Punisher. Pero es que la gente hay un corto a su altura. A ver, yo la gente está confundiendo, que, a ver, superhéroes reales es superhéroes que no tienen que viven en ciudades normales, sin superpoderes, sin dinero para no, que estén enfocados más bien a la realidad. Hombre, claro. Punisher... Pero que... sí, Punisher... Bueno, lo que pasa es que también tiene sus crossovers, ¿no, Miguel? Claro. Sí, hombre, a ver, se presentó también contra Spider-Man. Por eso lo digo. Aparte de que Punisher a mí realmente puede ser factible que existiera en el mundo real, sí. Que es una flipada como nos lo muestran siempre los cómics en las películas, también. Que si no, no volaría tanto. El corto ese que hay... Ya, el corto que hay de Punisher que hicieron con el actor que hizo la primera del Castigador... Es genial. Está muy bien y además es que... recupera la esencia de lo que es el Castigador en los cómics. Yo tardé, de hecho, quieren que ese sea el inicio quieren que ese sea el inicio del nuevo Punisher de Marvel. Pues es que no es oficial de Marvel. De nada, pero que Marvel quería que ese fuera el tono de eso sí. Bueno, de nuevo Punisher. A ver si lo consigue. Vamos a continuar, chicos, con Ángel LP. Dice, El Protegido fue un pedazo de película incomprendida, pero a mí, después de Sexto Sentido, es la mejor del señor Shyamalan. Javier Mendoza Domínguez dice, Chronicle tiene un toque original, pero ¿por qué grabarla como si fuera La Bruja de Blair? Ese rollo cansa bastante. ¿Lo harán por disimular falta de presupuesto? La única película que tiene sentido grabarla así es Cloverfield, porque la cinta es una prueba, pero el resto ni las hace originales ni se justifica, aparte de que pierde calidad. El Protegido está bien, pero si sabes de qué va, también pierde el toque original, que es lo mejor de la película. Kick-Ass no deja de ser un cómic. Luego no veo que sean héroes reales, sinceramente. Sí, pero es un cómic... Este final no lo he entendido muy bien, porque realmente, por mucho que sea un cómic, no tiene nada que ver. Es que es un cómic. A ver, es un cómic, pero también hay. No, di Tony. Exactamente, que pasa en la vida, es lo que vas a decir tú, hemos dicho lo mismo. Sí. Que ocurre en la vida real, o sea, que puede ser perfectamente. Porque hay cómics realistas, no todos los cómics tienen que ser de superhéroes. De hecho, creo que hay uno que es American Splendor, que es de un parado. Luego de que lo que dice de que. El Protegido pierde en segundos revisionados porque sabes que es una película de cómic. Yo no estoy de acuerdo. Que Chronicle fue grabada por los motivos, yo creo que lo hemos dicho. Creo que son los motivos que es para integrarte como uno más. No es por otro motivo, yo creo. Aparte de que sí que puede ser también por los efectos especiales. Pero vamos, que... No sé. Ha estado bien, Javier Mendoza. Vamos con Carlos Cristian Castellanos Casanova, que dice, bien, excelente. Una de las pocas películas del director indio que aún se pueden considerar buenas. Abraham Avilada Rodríguez dice, súper, me sorprendió gratamente con el personaje de Ellen Page. Me reí muchísimo, sobre todo con la escena en el sofá, aunque, como ha dicho, ya tiene sus momentos dramáticos. Recomiendo también Mirageman. Es una película de 2008, bastante parecida a esta, con aliciente para los amantes de las artes marciales, que el prota reparte unas toñas de campeonato. Pues no la conocía, la verdad. ¿La conocéis alguno? Por lo que veo, no. Ni idea. Pues ya tenéis deberes. Jaime Antón Díaz nos dice, no me matéis, pero solo he visto Chronicle. Las demás las tengo pendientes. Chronicle me encantó. Yo quiero entrar en una cuba como esa. Ja, ja, ja. Sobre héroes reales no hay que olvidarse de Kick-Ass ni de los Mystery Men. Ja, ja, ja. Pues sí, efectivamente, pero como Kick-Ass vamos a hablar más tarde y de los Mystery Men hemos hablado, Tony ya lo sabe bastante bien. Mystery Men tienen superpoderes, que eso no sirven. Y esto, bueno, dice que tiene superpoderes, yo creo que no lo tienen, pero bueno. A ver, son superpoderes, aunque un poco extraños, pero lo siguen siendo. Y ya vamos por el último comentario que nos dice Manuel Tellez Romero, dice, y sin dar detalles para no spoilear, pedazo de villano, el del Protegido, si es que llegas a comprender su obsesión. Pues como ya hemos spoileado, no te preocupes. Vamos ya, ahora sí, a dar por finalizado el podcast, chicos. Muchísimas gracias por haberos pasado. Espero que ya cada uno defienda sus calles como es debido y nos vemos pronto. Venga, adiós. Hasta luego. Hey, humanos, no os perdáis la guarida del Sith. Estaré ahí. Y si vosotros no lo hacéis, las tinieblas vendrán. Y bajo el universo estrellado, lejos de Tatooine y Mordor, cruzando la puerta de Tannhauser y fuera del alcance de la nada, un podcast se alza por encima de todos. Miles de voces resuenan en el viento. ¿Puedes oírlas? Así pues, de comienzo una nueva aventura. Comienza La Guarida del Sith. Hola, soy Silvestre Stallone y estoy muy enfadado porque han elegido a Ben Affleck para hacer la próxima película de Batman. ¿Qué digo yo? ¿Es que no vieron Daredevil? Vamos a ver, un tío de Hollywood se levantó por la mañana y se dijo: voy a joder a todos los fans y voy a poner a Ben Affleck para que haga un caballero oscuro con conciencia social. Solo puedo decir, ¡no! ¿Qué será lo próximo? ¿Woody Allen interpretando a Superman? ¿Julia Roberts a Wonder Woman, o que sea peor, una película de Aquaman? Pues eso, no juegues con nuestros sentimientos, y si lo que de verdad queréis es destrozar todo el universo DC, pues coño, comprar la editorial y quemar todos las copias de los cómics, pero no nos hagas esto. Compañeros, continuamos con La Guarida, seguimos con una sección que tenemos por aquí, que hemos traído pues Tony para traernos sus mallas. ¿Qué color de mallas traes hoy, Tony? Pues yo, si me tengo que identificar con uno de los personajes de los que vamos a hablar, me voy a poner la malla rosa y capa dorada de Super Barrio. Otro con las mallas rosas. Vaya tela. Ya somos tres. Miguel, tú y yo vamos de rosa hoy. Vale, pues todos de rosa. Qué poco originales. Somos una gente súper guay. Menudo supergrupo de mierda. Ninguno quiere pasar desapercibido. Bueno, pues a ver qué nos vas a traer por aquí, porque vamos a traer a los superhéroes reales, ¿no? A los vigilantes estos reales que patrullan nuestras calles, ¿verdad, Tori? Sí, vamos a ponernos un poquito serios porque el tema lo merece, aunque la gente vaya con colores llamativos. vamos a hablar de superhéroes reales que, sobre todo, la gran mayoría actúan en Estados Unidos, aunque hay alguno también por Europa, pero lo normal es que actúan por Estados Unidos en las grandes ciudades, y uno muy importante que actuaba y sigue actuando en México. O sea que hay muchos que se han retirado y otros que siguen adelante, ¿verdad? Sí, bueno, todo esto se puede ver la Liga de los Superhéroes Reales. Tiene su página web donde figura dónde están, si están en activo, dónde han actuado habitualmente. Todo eso se puede ver en la web. La verdad es que es muy entretenido porque ves gente que quiere echar una mano. Y que si habéis visto Geekers 2, la base de los superhéroes reales la resumen ellos en la primera, cuando se reúnen hablando. Eso es en esencia lo que es un grupo de superhéroes reales. Lo que pasa es que ya Geekers 2 pues tira por la demencia de la locura de una película de Geekers, pero en realidad esa es la base. O sea que realmente, pero es lo que siempre, bueno, y lo que hemos hablado durante el especial, que siempre se asocia a esta gente con gente con problemas mentales normalmente, y aquí en Kick-Ass 2 se ven, menos los protagonistas, que han tenido un pasado truculento, o en el caso de Kick-Ass, que es más de los habituales, ¿no? O sea, nos vamos a encontrar más como Kick-Ass que como Hit Girl o como este tipo. Exactamente. A ver, son gente que o bien pues no están muy bien de la pelota, Vale, o han tenido, sí que están mal. O han tenido, sí, porque muy bien no en que vamos a ser serios, ¿eh? Muy bien no en que estar para disfrazarse y salir por las calles a patrullar. O sea, es un punto de locura, una locura genial, pero una locura. Entonces, el tema este principal es que todos tienen una razón por la que lo hacen. Uno es porque ha tenido una experiencia mala, otro es porque simplemente porque aman su ciudad. Y bueno, pues si quieres, pues hablamos un poquillo de ellos. Comienza. Yo creo que deberías de comentar los que más destacarías tú. Bueno, decirte que ahora mismo no te puedo decir porque estoy hablando un poquito de memoria. O sea, no te puedo decir si siguen en activo alguno de los que vamos a hablar. Los que sé que no están en activo sí lo diré. Pero bueno, la mayoría podéis encontrar vídeos suyos en YouTube. O sea, no es difícil encontrar material de esta gente. De hecho, ellos se dan muchísima publicidad. Les encanta. Además, parte de su eficacia es que se les conozca mucho. A ver, básicamente se basan en que si tú estás haciendo un delito y ves a un tío disfrazado de rosa, dejas de hacerlo. En esencia. Bueno, sí, efectivamente. Porque dices, el tío que está de rosa me está viendo. O sea, más que para es para que lo vean a él, y me voy y lo hago en otro sitio donde hay un señor de rosa. Entonces, y cuando digo delitos, digo cualquier otra cosa. Esta gente hace mucho apoyo a la comunidad. Y bueno, voy a empezar por uno que me gusta mucho, que yo lo podríamos decir que es uno de los cañeros, de los que es un vengador de verdad. O sea, es un vigilante de verdad, que es Dark Guardian. Bueno, Dark Guardian va vestido de una... más o menos lleva una camiseta sin mangas de color azul, con una DG y una capucha y un enmascarado. Este es enmascarado. Este se puede encontrar en YouTube vídeos de sus actuaciones. Está sobre todo en Nueva York. Este actúa en Nueva York y, bueno, pues es un experto en artes marciales. Joder, vaya pinta tiene, sí, este es, tío. Es un poco cani. Lo ves y dices, es un cani. Ahora, lo ves, es un armario empotrado, ¿sabes? Porque el tío es grande y está muy cuadrando las cosas como son. Se te quitan las ganas de pelearte con él. Entonces, digamos que este hombre pues se hizo famoso porque una de sus primeras actuaciones fue muy parecida a la de Kikas. Lo que pasa es que a este le salió bien, que es que redujo a un asaltante en una tienda 24 horas. Y bueno, lo vieron un montón de gente y hicieron muchas fotos. Y eso, no era Guardian. Además, este es uno de los primeros que se asoció con otro superhéroe para patrullar por las calles. Me refiero a que sí que tiene un buen físico y sí que puede pegar hostias, pero... con ese traje realmente no vas a ninguna parte. No, es una camiseta y un pantalón, en esencia. No como de algún otro que hablaremos que os se le ocurran mucho o son muy cutres. Bueno, hay mucho cartón piedra. O sea, uh-huh. Las armaduras de algunas son armaduras de verdad, pero hay mucho cartón piedra también, ¿eh? También te lo voy a decir. Sí, sí, por supuesto. Mira, bueno, como te he comentado, Dark Guardian pues es uno de los primeros que se unió en un grupo de superhéroes y se unió con otro para formar patrulla con otro de los cañeros, que es Totian. Sí, Totian es un ex marine que tiene una pinta pardillo que no puedes con ella. Es el típico americano perdedor, va vestido de negro con un símbolo, que es el símbolo de Totian, de color verde, y este hombre sí, ya lleva artilugios. Este no es como Dark Guardian. ¿Qué tipo de artilugios? Pues lleva un cinturón lleno de cosas que le ayudan, desde esposas, un teléfono, sí, porque esta gente ve en el delito y llaman a la policía, que son los que se tienen que encargar del tema. Lleva también una linterna. Pero una linterna de estas de policía americana, no sé si las has visto. Son unas linternas que pesan 5 kilos y que te dan con la linterna en la cabeza y te dejan extasiado, ¿eh? Es una cosa contundente que también te sirve pues, de defensa. Y Totian usa spray lacrimógeno, spray de pimienta. Eso suele utilizarlo también, pero no lo usa mucho. Este también tiene muchos vídeos en YouTube, se puede ver mucho. Es muy conocido, además va a cara descubierta con dos narices. ¿Y cómo se deletrea? Porque lo he buscado así y no lo he encontrado. T-O-T-H-I-A-N. Bueno, vamos a pasar a uno tipo cañero con armadura, que es de los que te gustan a ti, ¿no? Nos vamos hasta Arizona, en Estados Unidos, en Phoenix. Y allí tenemos a un hombre que viste con una armadura. Y cuando digo una armadura, es una armadura. O sea, es una armadura medieval con su... por lo que se ve no es demasiado dura, pero esto es una armadura. Se llama Citizen Prime. Y este también ha actuado mucho, pero este lo que hace es una empresa. Este sería el Batman. ¿Cómo lo explico? Este es un poco Batman, porque es un tío que tiene mucho dinero, tiene 40 años y se llama Jim. Y eso lo sabe la gente, ¿no? O sea, es un superhéroe con una identidad secreta, poco secreta. Y bueno, pues este hombre es más de lo de hacer cosas por la comunidad, ¿no? Entonces, disfrazarse, aunque también combate el crimen, ¿eh? También va por las calles de Arizona con su coche de Citizen Prime, que es para verlo. Y bueno, es una capa amarilla que canta mucho. Este, ya te digo, dentro de los de armadura, este me va protegido, lleva un chaleco antibalas debajo de la armadura. Si no me equivoco, todo lo que es el tema de del zapato, lleva unas protecciones de Kevlar. A ver, si te pegan un tiro a bocajarro, te lo pegan, ¿sabes? Pero digamos que este hombre ya lleva la cara cubierta por un casco de Kevlar y este hombre pues tiene pasta y se ha gastado los dineros en protegerse un poquito la vida. También impone, ¿eh? Te lo encuentras por la calle y dices, pues yo me lo pienso. Pues sí, ciertamente este impone ya un poquito más. Y este ya podría parecerse a uno de los superhéroes que hay en Kick-Ass 2. Si podéis buscar imágenes, os recordarán. Pero sobre todo porque va con un puto casco medieval. Exactamente. Ciudadano Prime. Este no sé si sigue en activo, ¿eh? Totien hasta hace unos meses estaba en activo. No sé si ahora seguirá en activo. Voy a pasar ahora a una mujer, una superheroína. Me encanta este personaje porque es una chica. Se llama Terrífica y está retirada. Ya esta chica está retirada. A ver cómo lo explico. Es una... va disfrazada de Valquiria, de color rojo. No me fastidies. De color rojo, ¿no? Entonces... ¡Joder, macho! Esta mujer terrífica, básicamente lo que se supone, no se sabe, porque ya te digo, está retirada, y creo que no se llegó a saber cuál era su identidad. Se supone que Terrífica tuvo un problema en Central Park. Central Park es muy grande, muy oscuro, y hay gente muy mala, y es un sitio muy malo para ir de noche si eres mujer. Bueno, si eres hombre también, pero si eres mujer es un poquito más. Y bueno, pues básicamente esta mujer lo que hacía era acompañar a la gente por el parque. Ah, mira, qué grande. Así van dos. Y encima yo canto mucho y acompañaba a la gente por el parque. No se metía en jaleo, simplemente acompañaba a las parejas, acompañaba a la... Iba con un teléfono por si había algún problema. La verdad es que es bastante extraña. También podemos hablar de otro superhéroe importante que se llama Phoenix Jones. Este es muy grande. Este hombre... Este es el traje más grande que hay. Phoenix Jones, que es un chaval, que es jovencito, este tuvo un problema porque al final le descubrieron su identidad secreta, ¿no? Y bueno, pues estuvo durante mucho tiempo, pero alguien le grabó en YouTube quitándose el casco y al final pues se descubrió su identidad así. Es un traje muy currado, la verdad, como las cosas como son, es muy currado. Se parece un poquito, incluso podríamos decir, que a Spawn. El tío da susto verlo, ¿eh? Sí, sí, sí, parece mucho Spawn. Sí. O sea, realmente este tío le ves por la calle y ya... Te puede imponer. Lo ves por aquí, por la calle de Bilbao y dices, coño. Sí, pero después se quita la cara, la careta y tiene cara de Panoli, como todos estos. Sí, efectivamente. Con ese peinado, pues ciertamente pierde. Bueno, solo deciros que este es el más parecido. Este actúa en Seattle. Creo que ya está retirado, creo. No lo tengo muy claro, porque como le descubrieron su identidad secreta, pues se retiró. Y lo más importante de este chico es que esto es con Kick-Ass. Este chico trabajaba en una tienda de cómics. Sí, bueno, y se hizo muy famoso porque una de sus primeras actuaciones fue evitar un robo de un coche y se enfrentó a dos tíos violentos. Y le ganó y lo grabaron en vídeo. Y bueno, ya sabes que si se graba en vídeo, en YouTube es muy poderoso y te haces muy famoso. Y eso en Seattle, que no deja de ser una ciudad, digamos, pequeña, pues corrió en contra de su nombre, ¿no? De su forma. Sí, de todos modos, yo he visto algún vídeo también típico que sale en las películas y que no te puedes ni imaginar, como que pues una chica está discutiendo con otro, se están golpeando y todo, y viene este a separarles y al final acaba recibiendo por parte de la chica y por parte de sí, otro, ¿sabes? La verdad es que sí, pero es que esto suele ocurrir con esta gente, las cosas como son. Voy a hablarte de otra superheroína, que esta me hace también mucha gracia, porque esta chica es de... Esta ya no tiene una ciudad, tiene dos ciudades. Bueno, creo que está retirada, no me haga mucho caso, porque... Bueno, esta chica se llama NYX, Nyx. Nyx, sí, la conozco también. Esta chica se ha hecho famosa porque básicamente es la tía buena de los superhéroes reales. Ha hecho sesiones de fotos muy de superhéroe. Y bueno, pues... ¿qué decir de esta chica? Pues básicamente que trabaja en Nueva York y New Jersey, que Es un mundo de YouTube, tiene muchos vídeos en YouTube y que no ha revelado su identidad, no se sabe cuál es su identidad secreta y que al parecer ayuda a las personas sin techo. Es una mujer que lleva comida, acompaña a la gente sin techo a los albergues. Ese es su superpoder, digamos, es a lo que se dedica Nitz. Uh-huh. Un gran superpoder combinado con unas fotos muy sexy. Sí. La verdad es que está cañón. Después se quitará la careta y será igual de panoli que todos. No sé, a mí tampoco me parece que sea súper cañón, pero bueno, dentro de lo que hay, evidentemente. Hombre, pues, comparado con Super Barrio, que es el que vamos a hablar ahora, mexicano, 20 años luchando contra el crimen, Super Barrio es lo más. Super Barrio, pues su nombre lo dice. Actúa en México, lleva 20 años. ¿Y qué es lo que hace en Super Barrio? Super Barrio vive, como su propio nombre indica, en un barrio humilde de México y en esencia lo que hace es ir a los mítines de los políticos corruptos y ponerles verde. ¿Cómo tiene que ser? Va vestido de rosita clarito con braguero por fuera, oro dorado, zapatillas amarillas, un casco de luchador mexicano rosa y amarillo y una capa amarilla. Y lleva 20 años. Es un señor que digamos que fuerte no está. Bueno, al revés, yo creo que más bien fuerte sí que está. Sí. Como se suele decir humildemente. Fuertecito en plan Carmen, ¿no? Sí. Vale, pues entonces sí, está fuerte. Es el Chavo del 8, bueno, no sé. El Chapulín Colorado, pero con un antifaz de estos de super. Este hombre es muy grande porque tú puedes ir por las calles de México y encontrarte la S, la B de Super Barrio, porque la gente le adora. O sea, este hombre le adora a la gente. Organiza comidas sociales, ayuda a la gente. Cuando hay un problema así muy bestia, la gente acude a él para que vaya a pelearse con el político de turno y los políticos le hacen caso, que es lo peor, porque saben el poder que tiene, pues, viendo la pinta que tiene, ciertamente no te puedes imaginar por qué, pero si hace todo eso que dice y ayuda a la gente, pues qué más se puede pedir de un superhéroe, ¿no? Pues sí, he dejado para el final el más demencial y el mejor. No me lo puedo creer, hay más demencial. Sí, el más demencial es el que voy a decir primero y después el mejor. El más demencial se llama Angel Grinderman, que traducido Angel Grinderman, que traducido sería el hombre de la moladora angular. Este hombre es muy grande. Vale. Pero muy grande, muy grande. Hay vídeos de sus hazañas en YouTube. Vale, ya lo tengo fichado. Es un señor vestido de azul. La madre que lo parió. Es un señor vestido de azul que actúa en Inglaterra, más concretamente en Londres. Creo que está retirado ya, aunque podría seguir, que la gente le seguirá por siempre. Es un traje azul con braguero por fuera, unas gafas de soldador o protectoras, digamos. ¿Por qué lleva las gafas protectoras? Porque su arma es una moladora dorada que usa para romper los cepos de los coches. Él está en contra de las multas de tráfico. Pero es que las mallas son horrendas, la capa es plateada dorada, o sea que eso en verano tiene que dar reflejos, vamos. O sea, se le ve bien de lejos. Y con la moladora ahí, soltando chispas, yo no sé, este tío lo han tenido que pillar 100 veces, pero han pasado de él, o yo qué sé. Bueno, pues este hombre suele rondar las zonas de copas para ayudar a la gente que va a la policía, le ha puesto un cepo. Para que no vaya con el coche, una multa. Entonces, como él está en contra, va con su moladora y rompe el cepo. Y ese es su superpoder. Es para verle, de verdad. Este hombre es para verle. Bueno, antes de acabar, voy a hablar de uno argentino, que también los hay. Si yo te dijera que hay un Capitán América, ¿no? Sí. Pues este sería más bien el Capitán Sudamérica. Se llama Mengano, como suena. Mengano. Y es un defensor argentino que básicamente es Capitán América. Lo que pasa es que en vez del rojo y azul en el escudo, pues en los colores de Argentina. El azul y el exactamente. Claro, ¿no? Patrulla en Buenos Aires. También hay muchísimos vídeos en YouTube. Ayuda a la gente, echa una mano, pero sobre todo avisa a la policía cuando ocurre algún problema. También lleva un traje de a ver, estamos hablando de Argentina, en Sudamérica, los barrios marginales. Hay que andarse con cuidado con las cosas. Lleva Kevlar, lleva chaleco antibalas, etcétera. Este está preparado. ¿Pero qué es lo que hace este tipo? Pues este hombre es un patrullero. Este patrulla por los barrios marginales, sobre todo por su barrio. Y si ve a algo, llama a la policía. En esencia, ayuda a la gente, hace muchas cosas con los críos. Es como otro famoso, que es el Capitán Ozono, pero si quieres hablamos de Capitán Ozono, pero ese es más famoso. El objetivo, más que de defender la ley, es proteger al inocente del todo. Pero bueno, mira, podemos hablar un poquito de Capitán Ozono, que es un defensor. Este es europeo, este es de Irlanda, y este es un puntazo, porque el Capitán Ozono pues va por los colegios enseñando a la gente a reciclar. Me parece buena idea. Y ¿cómo llamar la atención? Pues me disfrazo de superhéroe y voy por los colegios y hago charlas y es bastante ridículo. Sí, este traje es ridiculillo, el Capitán Ozono. Es una malla blanca que transparenta completamente. Joder, es que alguno va que... Con calzón azul. Que digo yo, se presenta este en el colegio de mi hijo y yo llamo a la policía. Por lo menos. Pero bueno, lleva muchos años también funcionando en Irlanda. Y que yo sepa, tampoco se sabe quién es. Pues menos mal, porque da miedo. Y ahora voy a pasar al último. El más famoso. Más que nada porque alrededor de él se creó uno de los grupos de superhéroes más importantes, superhéroes reales más importantes. Y a mí es personalmente es el que más me gusta. Thanatos. De negro con un gorro de cowboy y una especie de calavera. Este es un superhéroe canadiense. Actúa en Vancouver. Este sí que utiliza el disfraz, vamos, para asustar. Sí, es para asustar, pero básicamente este es uno de los mejores y de los que más quiere la gente y además es un puntazo, porque este hombre lo que hace es da mantas a los que duermen en la calle, da comidas calientes a los indigentes. Es la voz de los sin techo de Vancouver. Y bueno, pues le llaman en el barrio de Hastings, que es donde actúa en Vancouver, le llaman la ONG enmascarada. Pues si lo ves por la calle, además que lleva la chapa de Watchmen, es rosa, pero de negro y con una máscara en plan de Halloween y con un sombrero de cowboy. Además, no se anda con chiquitas. Además, te digo que no se anda con chiquitas. Es muy respetado. Podría ser el más respetado dentro de la comunidad de superhéroes reales. De hecho, basándose en él, se han creado todos los grupos y es muy, muy respetado por lo como hace las cosas. Y si tú estás haciéndole algo malo a un indigente y te ve Thanatos, échate a temblar. Solo digo eso. Échate a temblar. La gente le hace caso. Pues ya sabéis, chicos, hay que tener cuidado con los superhéroes reales que están acechando cada día más en todas nuestras calles. Bueno, aquí no. Aquí estuve buscando, porque yo estaba casi seguro que en España había actuado alguno. Pero no creo que haya habido aquí. El único, el que te pega, leche. No. Pero poco más. Aquí en España, poco más. No, no tenemos tanta imaginación para hacer ese tipo de cosas. Deciros que podéis buscar en internet, que tienen su página web casi todos los superhéroes que hemos hablado. Hay grupos de superhéroes reales, hay fotos muy chulas. De hecho, hay un fotógrafo muy famoso en Nueva York que se dedica a hacerles fotos. Va recorriendo toda América haciéndoles fotos, intentando localizarlos para fotografiarlos, y están muy curradas. Pues sí, hay que echarles un ojo. Pues muchísimas gracias, Tony, por haber pasado por este Guardia de Aventuras y haber traído aquí a estos superhéroes reales para este especial Superhéroes Reales. Pues nada, encantado de estar aquí, ya sabes que puedes contar conmigo y bueno, pues tomároslo en serio, porque aunque es bastante ridículo, esta gente hace algo que la mayoría no hacemos, que es hacer algo por la comunidad. Efectivamente. Habría que hacer más cosas por todos y no por cada uno de nosotros, pero bueno, somos muy... muy poco sociables. Pues nada, Tony, muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Venga, hasta luego. Hasta luego. Soy Cobb, y hemos entrado en tu sueño para poder inducirte una idea. Si no escuchas la guarida del Sith, jamás saldrás de origen. Y Y hoy contamos con una pequeña sorpresa, ¿verdad, Cugar? Pues sí, porque vamos a traer regalitos para la gente que nos sigue en la guarida del Sith. Pues sí, esto es gracias a vosotros, gracias a los oyentes y en especial a un oyente. Rafael Elvira, que nos ha facilitado dos pases de invitación para StarCraft. Y podéis disponer de ellos. ¿Cómo podéis hacerlo? Pues... Cugar, vamos a ser sinceros, ha inventado una especie de sorteo y entre los dos, pues os lo vamos a decir. A ver, nosotros vamos a lanzar una pregunta y tenéis que darnos la mejor respuesta, es decir, se premiarán las respuestas más originales. También tendréis que darle a me gusta en el audio de iVoox y... Y tenéis que responder qué superhéroe os gustaría ser más y por qué. O sea, ¿cuál es vuestro superhéroe favorito? ¿Qué superhéroe querríais interpretar en la vida real y por qué? Pero cuando decimos superhéroe vale todo, porque cada uno tiene sus superhéroes... En especial, no tienen por qué tener capa, ni traje rojo, ni licra. Puede ser cualquier tipo de héroe, ya bien sea con poderes, sin poderes. Vosotros elegís y ya sabéis, premiamos a la originalidad. A la respuesta más original. Y nada, chicos, continuamos con el podcast. Esperamos vuestras respuestas. Siempre me he preguntado por qué no lo había hecho nadie antes. Es decir, con tantos cómics, películas, series de televisión, cualquier flipado solitario podría haberse hecho un traje. ¿Tan emocionante es la vida real? ¿Tan apasionantes son los colegios y despachos que soy el único que ha fantaseado con esto? Venga, sed sinceros. En algún momento de nuestras vidas, todos hemos querido ser un superhéroe. Por cierto, ese no era yo. Era un armenio con problemas mentales. ¿Quién soy yo? Soy Kick-Ass. Y continuando con el podcast de superhéroes reales, como no, teníamos que hacer un especial o un monográfico de Kick-Ass, y para ello nos hemos puesto las mallas más cutres, los pijamas de andar por casa y hemos cogido hachas, palos y de todo para defender las calles. ¿Quiénes estamos por aquí? Pues el trío fantástico. Estamos por aquí, Elena Oteo, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, me voy a poner ya la máscara, para que nadie me reconozca. ¿De qué color llevas hoy el traje de superheroína? Yo es que voy de azulito, me gusta mucho. Azulito, vaya tela. Vale, y por aquí también tenemos a otro superhéroe de la guarida, Miguel, bienvenido de nuevo. Hola de nuevo, así es. Parece que ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Patrullando las calles. Aquí estamos, a ver si encontramos algún maleante, le damos una paliquilla. ¿Y qué color de traje llevas tú hoy? Hoy me he decantado un poquito más por el rosa fosforito, por aquello de llamar la atención. Bueno. Vaya, pues vamos a juego. Sí, porque eso de pasar desapercibido como Batman como que ya no está de moda, ¿no? Es demasiado serio, demasiado soso, la gente le critica por eso, pues habrá que ponerse trajes rositas. Como nuestros superhéroes de hoy que llevan los trajes más peculiares, que son los de Kick-Ass. Y para ello hemos estudiado bien la trilogía de cómic y las dos películas que hay de momento en el cine y vamos a desgranarlas poquito a poco. Vamos primero con la primera película, ¿Y qué podemos decir? Podemos decir que está dirigida por Matthew Vaugh y tenemos en el reparto Aaron Johnson, el sosísimo Aaron Johnson, pero aquí la verdad que sorprende, Chloe Grace Moretz, la increíble Mindy y el patético Christopher Mintz-Plasse y el polémico Nicolas Cage. ¿Qué podemos decir? Tiene de todo esta película, ¿verdad, chicos? Sí, lo tiene todo. Además, fue yo cuando la vi no me esperaba esto y, madre mía, qué gamberrismo. ¿Cuándo la viste? ¿La conocías ya o la...? La vi en el cine. La viste en el cine, ¿eh? Sí, yo me la jugué ahí con todo. Sí, muy bien, muy bien. Me sorprendió mucho. ¿Y tú, Miguel? Yo la verdad es que vi la película muchísimo después de que saliera en el cine, concretamente hace unos meses, en DVD, porque me leí ya me había leído el cómic. Y dijimos, bueno, vamos a verla. Y debo decir que me quedé dormido a eso de la mitad de la película. ¿Pero eso fue problema de la película o del fin de semana? De la película. Es que telita. Telita, telita, porque con la película de Kick-Ass y sobre todo con la segunda. Que vamos a tener. Se han forjado, pero bien. Vamos a tener polémica, por lo que veo. Sí. Vale, ¿quién se aventura a hacer una pequeña sinopsis de la película? Venga, yo misma. Pues, a ver, la película se nos presenta con la vida de Dave, apellido súper raro, Dave Lisinski, que, a ver, es un chaval de instituto pues que pasa bastante desapercibido por todos, pues por sus compañeros. El típico nerd, básicamente. Le encantan los cómics y con sus amigos pues siempre van a un sitio pues a comprar, a tomar cafés y a leer muchos cómics. ¿Qué pasa? Pues que un día decide que está aburrido y que decide pues comprarse un traje y ser un superhéroe. Que ¿por qué? Si hay superhéroes en los cómics, ¿por qué no puede haberlos en la vida real? Y nada, pues así, sin ni corto ni perezoso, se la juega ahí en la calle y ¿qué pasa? Que recibe una palizaca de estas de las gordas. Porque claro, no se ha entrenado, no tiene ningún superpoder, lógicamente, pero tampoco es que tenga un cuerpo como para enfrentarse a los malos. Así que nada, le mandan al hospital y bueno, tras una serie de cosas en el hospital, pues el chaval tiene sus propios superpoderes, más o menos, y vuelve a jugársela otra vez y ya ha convertido en un superhéroe. ¿Y qué pasa? Pues que mientras se va haciendo famoso pues, gracias a su página de MySpace y que aparece por YouTube, por vídeos que graba la gente que le ve peleando, pues conoce a Big Daddy y a Hit Girl, a un padre y una hija que también tienen su propia manera de hacer justicia, pero para un fin, ellos sí que quieren un fin concreto. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí... Bueno, también tenemos a un malo de la película, que es un narcotraficante es un mafioso de estos, de los grandes de Nueva York, y lo tendremos como, que es Frank D'Amico, que es Mark Strong, y lo tendremos como el villano de la película, y yo creo que así más o menos... Sí, esa sería la sinopsis por encima, que realmente eso es también de lo más parecido al cómic, porque cualquier parecido realmente en muchas cosas... Pues la verdad es que se aleja bastante una cosa de la otra. Yo tengo que decir que a mí esta película me encantó desde el principio. También había leído antes el cómic, pero sinceramente había algunos cambios que me gustaron para bien y otros que me gustaron para mal. Que no me gustaron nada. Gustar para mal es un poco complicado, pero bueno. Y en primer lugar, lo que me gustó de esta película es la agilidad que tiene. Es súper rápida a la hora de lo que es narrativamente. Matthew Vaugh, en las dos cosas que yo le he visto de momento, que es esta y X-Men First Class, sin demasiados alardes tecnológicos, te mantiene pues con una acción bastante medida. Y sobre todo, con la violencia extrema que se veía en la película, que es totalmente, yo creo que es en la medida justa, trasladable para una película así de superhéroes al cine. Porque más violencia realmente quedaría un poco sobreexagerado y ya pasaría al elemento gore directamente, porque hay momentos como en el apartamento de Rasul que son, vamos, espectaculares. Aquí nos damos cuenta del tipo de superhéroe que diferencia a unos de otros, ¿no? Como también muy bien dicen en el cómic, que aquí no lo dicen, que Kick-Ass es más bien un superhéroe de la era de plata y estos son más, Hit Girl y Big Daddy son más como de la nueva era, ¿no? Que se cargan a cualquiera, no les importa que seas una puta que estés por allí, que te van a romper la cabeza y no te vas a salvar. Vosotros, chicos, ¿alguna escena sí que os haya gustado más de la película? Venga, Miguel, que yo sé que va a ser más difícil para ti. Venga, una que te haya gustado. La escena que más me gusta de toda la película, de Kick-Ass 1. Bueno, viendo el tema ese de que yo con Kick-Ass 1, pues no, mejor lo dejamos ahí. Pues la mejor escena es pues la escena en la que entran en el edificio de Frank D'Amico. El final, ¿verdad? El final, porque es lo más movido y es lo de... Es cuando me desperté. Yo creo que tienes que volverla a ver porque no sé qué película has visto, porque de acción lo tiene todo, no para la película. O sea, sí, o sea, la película realmente sí es rápida, es rápida pero a mí lo que me aburrió y lo que me hizo dormir realmente fue el que violaran tantas veces el cómic, que yo, o sea, lo hacen fiel, pero a la vez es una buena idea. Sí, o sea, pero hay una cosa, es como cuando vas a ver la de Loven Orígenes, pero es que es igual, tú vas y dices, bueno, yo me olvido, pero me cago en todo igual, ¿sabes? O sea, es igual que, por ejemplo, Guerra Mundial Z, que también pasó, bueno, pero mira, con Guerra Mundial Z no me dormí. Bien, yo estoy de acuerdo con Miguel, bueno, sobre todo la escena en la que Hit Girl está en la cocina, toda esa, cuando llega, va a entrar en la cocina y empieza ahí toda la lucha de, buah. El momento pasillo, ¿no? Sí, se la pira la pinza ya de todo. Brutal. La actriz de Chloe Moretz, increíble. Vamos a ir con los personajes. Hit Girl, contadme un poco de Hit Girl, cómo la habéis visto en esta película. Empieza tú, Lena. Madre mía, Hit Girl es impresionante. Te empieza la película en plan... Con los dos, la chica con el... Bueno, que la va a disparar el padre y no sé qué. Plan. Pero papi, me va a doler, no sé qué. El otro, no, cariño, tranquilo. Que y de repente, cuando ya recibe el disparo, es como... Esta chica es lo más. Luego tiene las cosas graciosas en plan... ¿Qué quieres para tu cumpleaños? Y dije la otra, pues quiero una muñeca, no sé qué. Y el padre se le queda mirando como... ¿Qué? Empieza, que no, papá, joder, que quiero dos mariposas, navajas, estilo tal. Muy bien, luego, bueno... Te impresiona la primera vez que la ves pelear porque es una niña cortando cabezas, pies, brazos, de todo. Y es te impresiona porque, claro, tú no estás acostumbrado a ver ese nivel sangriento, aunque en el cómic creo que eran de 10 años, aquí que tendría 13 o algo así. No, es impactante para el espectador, o por lo menos para mí, porque no estás acostumbrado a ver ese tipo de violencia. Pero me gustó, es lo peor de todo, que encima me gustó. Digo, ¡buah, esta niña es lo más! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Dios mío! ¡Papá! Vaya. ¡Mira, papá! Vale, una pregunta. ¿Cómo se llaman esas navajas? Fácil, mariposas o abanicos. Pregúntame otra. Muy bien. El AR-15 era una versión más ligera y de menor calibre. ¿De qué diseño? Del AR-10 de Eugene Stoner, una difícil. El título del primer largometraje de John Woo. Diane Rookie y los jóvenes dragones. Papi, mira. Vamos, no estás mirando. El entrenamiento que tiene el padre con ella es espectacular también. Es que ves que es una niña con una mujer en el cuerpo. Una mujer sanguinaria en el cuerpo de una niña. Y más o menos eso. Es que yo creo que Elena la ha sintetizado bastante bien. La verdad es que el personaje de Hit Girl es que es el que más mola de toda la película. Es por eso mismo. Porque es que es una niña, pero que no se comporta como una niña, sino como una asesina profesional. ¿Y cómo crees que lo hace? Ya no solamente adaptado al cómic, sino fielmente al carácter que es en el personaje de la película. Sí, la verdad es que, bueno, lo hace bastante bien. Cómo lo ha interpretado esta chica, que ahora pues, no me acuerdo cómo se llama. Chloe Moritz. Pues lo hace bastante bien, sobre todo por eso, el tema de que es una niña y te deja ver como que en el fondo no es tan niña, porque ha estado dedicándose desde que era un mico a pelear contra los malos. Sí, sí, eso es lo más importante del carácter de Hit Girl, y yo creo que en Chloe Moritz es que te lo crees. Es increíble, sí. Es increíble, y te lo crees, porque la ves con esa cara tan dulce y el cambio tan radical que parece bipolar, que esa niña, que de repente te puede saltar cualquier barbaridad con una cara completamente despectiva, te deja asustado, y luego una sonrisa en plan niña angelical, ¿no? Como te acabo de soltar una perlita con una cara de no te voy a decir el qué... Y te quedas así, ¿no? Pero realmente yo también opino que el personaje de Hit Girl es el que se lleva la palma en todo el metraje de la película, tanto en el cómic también. Pero vamos a hablar de otros personajes. Venga, chicos, Kick-Ass y el personaje de Aaron Johnson. Aaron Johnson, ay. Hay que decir que sin camiseta ese chico gana mucho, mucho, mucho, mucho. Pero en la mucho. Segunda, lo siento, tengo que darlo, tengo que decirlo, Tengo que poner este momento chica, pero en la segunda también, pero la primera también tiene algún momento que dices, oh Dios mío. Bueno, la primera. ¿Dónde estabas escondido? Pero es que luego es un sosete. No sé, yo cuando la primera la vi en versión doblada y mejor, pero cuando he visto la segunda versión original sí que es un poco sosete el chico, pero luego lo hace bien, No sé, a mí me parece que ese sí que es el típico nerd que al principio dice qué pasa, luego se quiere hacer conocido, es conocido, no se entera de que si tiene usas MySpace al final te va a encontrar todo Cristo, ¿sabes? Está bien, a lo mejor es que no, tampoco le podría poner la cara de otro actor, pero no se parece nada al del cómic, la verdad. Es que yo hay varias cosas que de Kick-Ass no me gustan, y es eso. Primero, no es tan débil como en el cómic. En el cómic es tanto o más aparente que Mindy. Más delgadín. Sí, sí, sí. O sea, más delgadín, es que cuando están los dos a la misma altura, en realidad la niña que tiene 10 años tampoco es tan alta, o sea, es bastante alta. Eso es. O sea, que él es un enclenque. Y bueno, en varias cosas es lógico porque es más difícil que... Bueno, no sé, eso habría que verlo, ¿no? Pero bueno, es más difícil encontrar o que te dejen hacer una película con chicos de más pequeña edad y sobre todo pues ya metiendo una que parece más niña y bueno, yo creo que fue bastante complicado el casting, pero no creo que sea el más acertado porque yo hay una cosa que echo mucho de menos y es que tenga más profundidad al inicio de la película. Ese chico lee cómics, pero solo lee cómics, o sea, realmente no se le ve que haga muchas referencias geeks o frikis a lo largo de su día a día. Es mucho más plano que en el cómic, ahí sí que es verdad, le veo que le falta un poco de esa jerga que utiliza en el cómic, que a mí me encanta. ¿Qué coño estás mirando? Nada. Pues vete a la mierda. Como todo asesino en serie sabe, fantasear acaba no sirviendo de nada. Era hora de actuar. Vamos, tío. ¿Qué cojones? ¿Qué coño miras? He dicho que ¿qué coño estás mirando? A dos pringaos enredando en un coche que alguien habrá pagado con el fruto de su esfuerzo. ¿Dos qué? Lárgate, tío. El mi hijo puta está colgado. De eso nada. Es una putada que hagáis lo que os venga en gana. Apartaos del coche y me olvidaré de esto. Estás tonto, tío. Pero claro. Es que ya solo en el cómic, cuando te lees el primer número, que por así decirlo, los primeros 10 minutos de película o así, yo creo recordar que en dos páginas te metían mucho más referencias al mundo del cómic, bueno, al mundo friki en general. Es que más que un nerd, parece un aspirante a nerd. Sí, es en plan, es que no sé lo que soy. O sea, quiero ser friki, pero también quiero ser el tipo guay. Sí, eso es, eso es. Entonces está ahí el Dave Lizewski, el personaje que hace el Aaron Johnson, pero por lo menos en su identidad civil es así. Kick-Ass, pues sí, es un poco barético, un poco sosete, pero es que tampoco es el enclenque asqueroso que está en los cómics, pero bueno. Hombre, yo le veo más parecido que a su identidad civil, dentro de lo que cabe. Sí, sí, dentro de lo que es cuando se pone el traje está bastante mejor, está bastante sí, bien, se parece más. Evidentemente, y actúa bastante mejor debajo del traje como superhéroe, y sí que es verdad que esos momentos épicos que tiene cuando está salvando al primer ladrón, o bueno, no sabemos qué es realmente, si es un ladrón sí, o es que le están robando. ¿No? Sí, sí, ese momento a mí me encanta, y yo, para mí, ese momento es uno de los que prefiero al cómic. Ese momento es épico, y con la música de fondo y la gente alucinando. En el cómic empieza de una manera... Muy apta. Es que comienza muy en plan de toma, plas. No, es que, a ver, yo no encuentro el sentido de... Porque vaya un chaval por la calle con un traje de superhéroe, ¿vas a pensar que es un pervertido? ¿Dónde coño se...? Yo no lo entendí en el cómic, dije, pero... ¿Cómo empieza esta secuencia? A ver, Mark Millar, ¿en qué coño estás pensando? Como mucho pueden pensar que es un ladrón, ¿pero un pervertido? Ah, ya sé cuándo. Es Mark Millar. Es que... No. Mark Millar para mí solo ha hecho dos cosas... Tres cosas bien ha hecho Mark Millar para mí. A ver, que a mí el cómic me encanta, ¿eh? Luego lo hablaremos un poco, pero es que ese momento me dejó a cuadros y aquí vi que lo mejoraron mucho y me encantó, ¿sabes? Que ese momento que está buscando, o sea, o quiere recoger un gatito... Y se cae del andamio ese, bueno, del anuncio publicitario y para al tío. Pues bueno, pues es otra manera de entorpecer ahí y me parece mucho más creíble eso que lo que parece en el cómic, ¿no? Y mucho más divertido y más épico, no sé, me encantó. Y luego hay otro momento de Kikas que me encanta, que son, bueno, esos momentos voz en off están muy bien cuando inician la película hablando de lo que es el superhéroe y de la ola que está formándose. Eso me encanta. Y está bastante bien trasladado. Ese soy yo, antes de que ocurriera toda esta locura. Soy la última persona que esperaríais que se convirtiera en un superhéroe. No digo que tuviera problemas, pero tampoco tenía nada de especial. No se me daban bien los deportes, tampoco las mates, ni los videojuegos. No tenía ningún piercing, ni trastornos alimenticios, ni 3.000 amigos en MySpace. Mi único superpoder era ser invisible para las chicas. Y de todos mis amigos, ni siquiera era el gracioso. Como muchos chicos de mi edad, sencillamente existía. Bueno, vamos a pasar de personaje. Bueno, vamos a ir con Big Daddy. ¿Qué os pareció, chicos? Un Punisher con traje de Batman, interpretado por Nicolas Cage, que, bueno, le pega a Nicolas Cage hacer este papel, por lo menos de mi punto de vista. Aunque es que a mí el traje, yo es que la máscara esa, desde el primer, incluso obviando lo de la parte de que no es igual que en el cómic, es que parece que lleva una máscara de perro. Pero yo creo que es por la mierda bigote esa que se pone. Sí, es que se queda raro, entonces no me acaba de ni de convencer. Tanta ratilla puesta en toda su zona de cara no... No, mola, no, yo lo hubiera dejado sin el bigote, pero también es esa patada a los cómics antiguos que pensando que solamente con una simple máscara no vas a reconocer al héroe, ¿no? Le pones un mostacho y así es mejor, ¿no? Unas gafas, una nariz falsa y ya lo tienes. A mí me gusta más Big Daddy de la película que del cómic, la verdad. Bueno, sobre todo por el final que era, porque son dos finales completamente diferentes. Reconozco que, a ver, soy fan de Nicolas Cage hasta finales de los 90 y luego ya no sé, que tenía que pagar sus facturas y empecé a coger de todo. Pero en esta fue un acierto. Me parece, lo hace bien, no veo que sea un canteo ni nada de eso. El tío, pues, ¿qué hace? Pues de padre loco que lo único que quiere es venganza y luego es un superhéroe. Pues para mí, la elección de Nicolas Cage me pareció bien. No tengo ni quejas ni nada. Ole, ole, yole. A mí me parece el mejor cambio en comparación al cómic y me parece que se sacan una subtrama muy, muy divertida y que, bueno, está sacada también del cómic, que es la imaginación del propio padre del cómic. O sea, realmente lo que se... La historia que se inventa y la historia real que nos cuentan aquí, que a mí me parece que le da un final más más benevolente y no te deja ese halo de menudo gilipollas. Ya, es que qué decepción leyendo el cómic. Es que me sentí un poco mal. Tienes que tener un héroe o algo para agarrarte a la trama y saber que, claro, que no te va a defraudar, ¿no? Que no te va a defraudar ese héroe. Y aquí Nicolas Cage... En ese momento que tiene en el almacén, está brutal con la coreografía, pero no solo eso, sino que tiene un momentazo dibujado por los autores del cómic, si no estoy equivocado, una secuencia que cuenta la historia de cuando mataron a la mujer, porque bueno, todo lo que cuentan en el cómic realmente, y creo que está dibujado por John Romita, ¿no? ¿Era él? Pues no sabría yo qué decirte, porque ahí ya sí que me pillas un poco fuera de lugar. Yo creo que sí, no estoy muy seguro. Pero bueno, realmente esa secuencia de animación me encanta, me parece brutal. Toda la historia. Papi, tengo miedo. Vamos, Mindy, cariño. No seas niña. No tienes nada que temer. ¿Me va a doler? Oh, hija. Solo un poquito. Una bala se desplaza a más de... 1000 kilómetros por hora. 1000 kilómetros por hora. Por tanto, a esta distancia, la fuerza te tirará para atrás, seguro. Pero no es más doloroso que un puñetazo en el pecho. Odio que me peguen en el pecho. No pasará nada, muñequita. ¿Qué tal? No ha estado mal. Divertido, ¿eh? Ya sabes lo que se siente. Ya no tendrás miedo cuando un yonki gilipollas te saque una Glock. No habría tenido miedo de todos modos. Esa es mi chica. Muy bien, levántate. Vamos, dos tiros más y para casa. ¿Otra vez? Ajá. Solo si vamos a la bolera antes de volver. ¿A la bolera? Sí, y luego un helado. Muy bien, dos tiros más, sin muecas, ni quejas. Y trato hecho, jovencita. Sí, quiero un helado con chocolate caliente. Muy bien, muñequita. Además, no es eso lo que dices, no es... El Big Daddy de la película no es tan patético como es el del cómic, pero claro, es que el del cómic es que puede ser cualquier perturbado, ¿sabes? Hombre, realmente sí que tiene un nivel de patetismo, pero no queda demasiado aparente. Sí, sí lo tiene, aparente. Pero claro, pero es que al nivel... Porque claro, yo me leí el cómic después, claro, ver esa cómo han cambiado, de bueno, cómo se lo cambió en la película, me fue una decepción, pero luego lo piensas y dices, no, a ver, es que... Esto es un mundo real y puede pasar esto, claro, que uno llegue y ale, venga, y nada, es que con, es que tampoco hay que decir más. Es porque... que con un maletín lleno de cómics, ciertamente, no sé si daría para todo lo que se compran y todo, pero bueno. Ya, bueno, según los cómics que salen... Sí, ¿eh? Es que según los cómics que salen, algunos sí parece que te podrían dar eso, pero vamos. No sé, me parece mucha pasta. Bueno, ya creo que vamos a ir con los villanos, con los dos villanos que hay en la película, que son padre e hijo también. Vamos con Frank D'Amico, con el padre, Mark Strong, que me parece que lo hace genial. Me parece de lo mejor de la película y también un gran cambio, porque la escena final yo creo que también queda más épica en la película. Totalmente. A ver, el cómic a mí me dejó con un gusto un poco... Queda así. Muy frío. Se queda muy así. ¿Por qué? Porque es que... Bueno, ya cuando hablemos del cómic... Sí, mejor. Ya me meteré con Mark Millar, porque ya, bueno. Pero luego lo que es en la película le da una progresión al villano que va comprendiendo quiénes son estos superhéroes, porque realmente al principio se lo toma chufla y el momento en el cual empieza... Es que son momentos muy divertidos. Empiezan a pensar si es Batman o no es Batman el tío pues que está matando a toda su gente. Y el momento microondas me parece genial. Es que parece bestial. Todos los momentos de Frank D'Amico y sus esbirros estúpidos me parecen impresionantes. ¿Qué problema hay? El ruso dice que Tri les acaba de vender otros 5 kilos a mitad de precio. ¿Qué Tri? ¿Nuestro Tri? Sí, el fiambre. ¿Ahora me está dando por culo un fantasma? Oh, Tri decía la verdad. ¿Son mis opciones? ¿Debo creer en fantasmas o en superhéroes? No la parte del superhéroe, Frankie. Es posible que alguien le hubiera robado. Será mejor que invitemos al ruso para una charla amistosa. A ver qué está pasando. ¿Qué problema hay? Frank, resulta que ya no tenemos el torno. ¿En serio? Pero tenemos un nuevo microondas industrial. Lo utilizan para tratar la madera. Fantástico. Creo que me has confundido con alguien. ¿A quién le importa la puta madera? Ahora sí, vale, los vale, Frank, perdona, lo siento. ¿Vale? De acuerdo, vale. Está bien, adelante. Los chicos me dicen que Patrick Fernández, qué sé yo, me acabo de enterrar de que Fernández está muerto, ¿vale? ¡Cállate! Nos mintió, se calla. ¿Funciona como un microondas normal o qué? ¿Qué coño sé yo? No estamos haciendo la puta cena. Tú ponlo en marcha. Ya está. Muy bien. Quiero saber quién nos vendió la coca. Y esta vez no me digas a alguien que está muerto. ¿Puede oírte? ¡He dicho que quién nos ha vendido la coca! ¿Quién os ha vendido nuestra coca? Y ese final, que te crees que esos esbirros puedan morir por todo lo que ha pasado y te crees que son tan idiotas que pueden hacer esas cosas, y que la combinación de estupidez, como dicen al principio, y decisión por parte de Hitler hace que ese final sea espectacular. Tiene, bueno, no necesita ni la droga que se mete en el COVID para que sea real, ¿sabes? No hace falta. Se los carga a todos y luego ya con la ayuda que le meten a Kick-Ass, que le dan también un final un poco más heroico, pues me parece impresionante. Mark Strong además es que es el eterno malvado. Sí. No hay más. Tiene mucha intensidad. Tiene la cara, es que lo tiene todo, tiene los movimientos. Además es que le pega muy bien el tipo, el malo jefe mafioso, en plan, pues como lo hace aquí, como lo hace en todos lados básicamente. A mí me gustó mucho, bueno, eso sí, el esbirro gordito, ese, no sé, el de la barba. Uh-huh, bueno, sí, el segundo jefe, como quien diríamos. Ese creo que es un actor inglés que además salía en Dead Set, si no estoy equivocado. Es el productor. Eso me suena. Sí, sí, el productor del este, ¿no? Sí. Pues es muy bien. O sea, ellos dos forman. No es un dúo cómico, pero ¿vale? Casi, porque, sí. Pero es casi. O sea, está muy bien. Y una pena. Yo preferiría más a Frank D'Amico que a su hijo. Pues sí, porque yo también a Christopher Mintz-Plasse, pese a que mucha gente le guste este ceceo que hace. Bueno, ya lo hablaremos luego cuando hablemos de él. Sí, ahora. Bueno, Miguel, no sé si quieres apuntar más sobre Mark Strong y su Frank D'Amico. Sobre su personaje no, pero sobre Mark Strong solo alabarle porque solo él hace digno el ver Greenland. Ah, pues ¿eh? Es cierto, Green Lantern, sí. Solo por él, o sea, es lo único motivo por el cual puedo decir, ponte a ver Green Lantern porque Mark Strong hace de Siniestro. O sea, es que es lo único que merece la pena y es que por eso este tío para mí es Dios. Son escenones los suyos, ¿eh? Joder. Entonces... Y chicas, y Ryan Reynolds a veces también. ¿Alguna chica habrá? Bueno, pues seguro que alguna habrá. Bueno, vamos a pasar a por el pequeñín, ¿cómo se llamaba este en los cómics, chicos? Chris, ¿verdad? Chris D'Amico. Ah, pues igual que en la realidad, además. Que también lo actúa, lo interpreta Christopher Mintz-Plasse, que yo creo que aquí, el primer momento que la gente empezó a oírle, claro, en el cómic no sabes si tiene ese deje en la voz, pero aquí se ve y ya desde el primer momento dices, ¿pero qué coño? Aquí yo este es el personaje cómico de la película, no me gusta, prefiero el del cómic 3000 veces porque es que no, o sea, no los, es que no le veo, es que es como, ¿qué haces aquí, niñato? Lo hubiera dejado es más que en secundario. La segunda es como más patético aún, es como, pero si es que en la segunda el del COVID te da 400.000 vueltas, tú estás ahí, que te crees el chulo aquí, el dueño del mundo y es que no llegas a nada. No, es que el actor muy mal. Y con el ceceo ese tampoco, muy mal. Muy bien, yo lo siento, es que no, es que me pone muy nervioso. El actor, cuando aparecía en la otra, en la de... Con Michael Cera y tal, pues sí, bueno, pues vale, pues ahí haces bien, pero superhéroe rarete, no. Bueno. Miguel, apalea. Yo de este, pues también estoy de acuerdo, está sobreactuado el personaje, o sea, lo hace muy... Lo quiere hacer patético y lo hace excesivamente patético y es muy, muy sobrado, o sea, el ceceo es absurdo que lo haga, porque es que no tiene por qué hacerlo, aunque haces que por ejemplo, el padre como que le ves que le tiene tirria por eso... Solo por cecear, me parece un poco absurdo, pero bueno. Es porque habla así el chaval en realidad, ¿no? Hombre, le llama imbécil incluso durante la película y cree que tiene un problema sexual, etc. No solamente es por el seseo, simplemente cree que es un inútil. Así. Es que lo es. Pero es que... Lo interpreta así, o sea, es que es horrible. Porque luego, lo que dice Elena, en los cómics tú lo lees y es que Bruma Roja es el puto amo. O sea, dentro de lo que cabe, ¿no? En ese mundillo, pues está guay. Claro, es que tú imagínate, en el momento que está en el coche y se fuma el tío, ¿qué es un porro? No sé qué. En el cómic dices, bien, pues que te lo imaginas en plan, claro, pues sí, pero es que a este chaval no le pegas y es que además tú le ves que está fumando y no sabe fumar. Ya, o sea, no sabe fumar. No digo que fuma un porro, o sea, no, es como un piti, no sabe. Ya. Es como lo coge así como raro y dice, mira, chico, vete ya. Porque... No, de todos modos, el tema más aparente es que sí que te puede salir un hijo así, efectivamente, pero es demasiado sobreexagerado y queda mucho mejor lo que aparece en el cómic y más realista. En el cómic es más bien un chaval apocado que no tiene mucha fuerza, pero que es un hijo puta, realmente. Es un bicho que lee cómics. Y la única razón por la cual su padre piensa que es un poco tolai es porque lee cómics. Claro. Nada más. Es que tú imagínate, tienes a tu padre, el jefe de la mafia, no sé qué, pues tú lógicamente estás viendo sangre todo el día. Sí. O sea, o hablando, lo que sea, pues es que al final es que tú tienes que ser un sanguinario sí o sí, aunque tu padre no te deje meterte en los planes. Uh-huh. ¿No? Cierto. Bueno, no un tolai. Bueno, vamos a ir pasando ya de la película. Valoraciones finales. Miguel, ya destrozala si quieres. A ver, cuéntame qué es lo que menos te ha gustado. Lo que menos me ha gustado de la película básicamente es que es Kick-Ass. Ah, si lo hubieran llamado de otra manera no hubiera pasado nada, ¿no? No, es que directamente, a mí Kick-Ass, la idea básica de la historia está bien, pero lo han forzado. Lo han forzado y ya aparte de que se hizo franquicia de cómic, ya ahora también es franquicia de película. Vamos a pasar a la parte que la adaptación es sumamente libre, porque el personaje del Daily Fesky, que es el que se supone que es el protagonista, no se parece en nada. O sea, se supone que tiene que ser un friki, que es un perdedor, la historia con la chica de la que está enamorado, pues está totalmente cambiada. A eso también ayuda un montón. La historia de la tía sí que es mejor, también, en mi opinión, también en el cómic. A mí me gusta más en la película. No, pero en el cómic da a entender que lo que es un patético. Sí, eso sí, eso sí. En ese sentido, sí. Claro, no me refiero, claro, en ese sentido. Hombre, a mí las historias de amor me encantan y finales felices a montón. Pero si, por ejemplo, tú en esta película hubieras contado la historia del amor es en teoría como pasa en el cómic, haces que esta película destaque sobre las películas de superhéroes. Claro. Pero de esta manera es la misma película de siempre, es Batman, pero con un tío flojo y con el Punisher al lado. Entonces, es como... Para mí la película flojea mucho por eso. Bueno, pues ahora pasamos a Elena. Cuéntame, valoración final. A mí... Hombre, yo claro, como lo vi sin conocer nada, a mí la película me gustó muchísimo. Aún por el Kick-Ass, pero claro, es muy guapo, así que es súper bien. Pero no, me encantó teniendo al Red Mist o el Christopher Mintz Plus. Bueno, la historia, cómo va, cómo ves el entrenamiento de Big Daddy con Hitler, la historia de eso, de venganza, como, a ver, Dave Lies, ¿cómo se diga? Lizeski. El final que tiene es épico, que da a mí me gusta cómo acaba Kick-Ass con todo, más o menos, porque ya si cuando pasemos a la segunda película, la venganza de Red Mist va a una persona más, no a lo que es a todo el mundo. No sé si me estoy explicando. Sí, efectivamente. ¿No? Que eso me gustó, me ha gustado mucho ese enlace. Y bueno, sobre eso, pues lo que también he dicho del Big Daddy, muy bien en lo de la película, aunque hay en un programa que se ríen mucho de él, de Nicolas Cage quemándose, porque es como... Pero bueno, pero que muy bien, ¿eh? Que a mí esta película me gustó mucho y vamos, que ha sido de esta película me la he visto ya unas 3 o 4 veces y sin ningún problema. Vale, pues yo también quiero acabar diciendo que a mí me encanta esta película. La banda sonora es espectacular, es muy épica, tiene momentos que incluso en películas de superhéroes no hemos visto nunca. Parece más de lo mismo para las personas que han leído el cómic, evidentemente, porque esto ya están por encima de todo esto. Cualquiera que lea cómics el estilo The Walking Dead, Kick-Ass y el Punisher, yo que sé, cualquier tipo de estos, esto le parecerá un paseo por el campo, pero no lo es. Es muy brutal para una persona que ve un tipo de consumo de cine medio, y si coges una película de superhéroes cualquiera, más también. Eso fue increíble. Luego ya el personaje de Chloe Moretz ya da para 1, 2, 3, 5 y 10 franquicias. Sinceramente, que quiten al resto y se queden con Chloe Moretz. Y ya sin más dilación, pasamos al cómic. Chicos, yo creo que desde el inicio hemos hablado ya de los personajes un poquito, de, tanto de cómic como de películas. No los vamos a desgranar porque si no se nos va a ir muy largo este podcast. Así que vamos a hablar de las mayores diferencias y los mejores momentos. ¿Quién quiere empezar, chicos? Pues si quiere me pongo yo y me voy a mojar un poquito. Venga, dale. Con los cómics, diferencias. Uh-huh. Bueno, aparte de lo que hemos dicho ya de la historia de Dave Lizewski en su forma de ser, o sea, es un tío que, en la película es un tío que quiere ser friki y ser popular, o sea que es un tío que no sabe lo que es, mientras que en el cómic es un tío que lee cómics, juega videojuegos, me parece que incluso en algún diálogo dice que juega al WoW, que queda al WoW sí, sí, con un colega, sí. Pero en realidad se va a saltar en malla, no estoy seguro. Luego tiene muchas conversaciones de los cómics, porque yo recuerdo muy bien que estaban hablando de un cómic que inició Josh Whedon a principios de 2000 algo es Astonishing X-Men, pues habla de cómo Josh Whedon, hablan de él, o sea, hacen muchas referencias a la cultura del cómic. A mí hay un momentazo que me encanta, que dice, dale como si fuera Michael Moore. Y casi me muero allí en la sí, mesa mientras brutal, lo estaba leyendo. También, o sea, el cómo se posiciona Big Daddy, porque eso es, o sea, es una declaración de cómo sería la mentalidad política de ese personaje en una sola frase. No, no, y también cuando está luchando la pequeña y él está con un rifle en otro lado y empieza, describe definición del diccionario sobre demócrata, y empieza, bueno, y la definición es algo completamente demócrata es ese que se come a niños y, y mientras tanto hace no sé qué, y te quedas diciendo ajá, Big Daddy, ¿qué pasa? Entonces, está muy bien eso, las caracterizaciones de los personajes, salvo Hitler, que la verdad Hitler lo único que cambia es la edad, yo creo. Sí, no, solo menos cambia la edad. Igual. Sí, bueno, y a mí el traje de la película me gusta más que el del cómic. Sí, a mí también. Ese candado gigante que lleva no puede ser muy cómodo. No, la verdad es que no. Pero vamos, lo de Bruma Roja ya es lo que hemos dicho antes. En la película es patético y te dan ganas de pegarle una paliza. Y en el cómic tú, además es que lo dice el mismo personaje, yo lo que quiere es ser el noveno del grupo. Entonces va de malote. Luego resulta que es que no es que vaya de malote, es que es un maldito cabrón, pero bueno. No, pero es que además cuando están en el incendio, el tío está Kikas que dice, no, venga, vamos para allá, y el otro se quiere escabullir. O sea, también demuestra lo que el tío ayudar poco, lo que quiere es, pues eso, matar o lo que sea. Claro, entonces la caracterización de los personajes es muy diferente, salvo en el caso de Hitler, como hemos dicho, y luego pues la supuesta novia de Lizewski, que bueno, pues como hemos dicho, no se parecen nada. Ahí me cuentan las referencias que hace, como por ejemplo cuando dicen, éramos superhéroes luchando codo con codo como en Brave and the Bold o Marvel Team Up. Sí. Salíamos en la CNN, Letterman, Leno y Craig Ferguson, sí. Todas esas cosas, ¿sabes? Ese tipo de referencias a mí me encanta que metas durante todo el cómic, y estas son muy pocas, todas las que podamos decir son muy pocas, porque mete un montonazo y me encantan. Es que además, al rollo de los cómics son referencias que se puede, que más o sea, hasta yo comprendía, ¿sabes? Sí, sí, cualquier lector... Que son, claro que, bueno, aparte de lo de Whedon, que si eres fan, pues luego sabes. Pero si no, sí que, pues eso, Spider-Man, Batman... Es que sobre todo Spider-Man y Batman sí, son sí. Los más... Bueno, y sí, eso, y la Patrulla X, bueno, X-Men. Vamos a pasar con alguna otra cosilla que os haya gustado del cómic, chicos. ¿Elena? El padre. O sea, el padre en el sentido que aparece más. Porque luego ya... a ver, es que cómo explicarlo. A ver. En la película al padre se le ve dos veces. Entonces, sí, realmente se le ve poco, sí. No tiene... Entonces cuando ya le ves en la segunda película, pues te da un poquito igual todo. Pero y en el cómic no pasa igual. Al padre le ves más y vas entendiendo, aunque que pues eso, que quiere pasar su vida, quiere ya empieza a conocer a mujeres, no sé qué, en plan por internet... Y ves esa relación entre padre e hijo que en realidad es... A ver, que también puede ser un poco como la película, que en realidad como no les ves juntos, pues es que tampoco tiene una relación muy... Claro, no, el padre en la película clara. Es para pegarle de hostias para mí, ¿eh? Sí, para las dos veces que aparece, sobre todo al principio, ese principio. En la segunda lo intentan mejorar, pero es que no le pega ya lo que hace. Es que si no tienes una relación hecha en la primera, es que... A ver, sí. La relación la hay, te podrías haber metido un poco más y ya está, tampoco, yo que sé, un par de escenitas cortas. Sí, en el cómic además... Para ver que es que en realidad en Kikas uno parece que no tiene padres. En el cómic muchas veces le pilla hasta acostándose con una señora negra y, sí. Y mientras le cuenta, mira, esta es una señora que me ha consolado mucho. Sí, Están en posición sofá. Es brutal esa escena. Y luego pues también hay momentos en el cual se da cuenta de que le quiere. Te das cuenta de que le quiere muchísimo, de que le ayuda, de que no que sé, se preocupa por él. Realmente te das cuenta de que Dave Lizewski sí que tiene una referencia, porque su padre es como un héroe, es bombero. Entonces, no sé. Es bombero, ¿verdad? Creo. Claro que sí, no sí, estoy es muy seguro. Ahora no lo recuerdo, pero. Sí lo dije. Creo, ahora igual estoy metiendo la pata. De acuerdo. No. Bueno, vamos a pasar. Baja por las noches. Con algo más, chicos, que queráis contar. Yo es que así, diferencias, yo creo que he encontrado más diferencias en Kick-Ass 2 que en Kick-Ass 1, realmente. O sea, porque bueno, aparte de los disfraces y demás. Hombre, yo creo que ya hemos dicho bastantes diferencias. Y las más importantes, además. Las más importantes. Así que yo creo que vamos a pasar del cómic ya y vamos a ir a Kick-Ass 2, la película. ¿Harás lo que te diga? ¿Qué quieres que haga? Pégame. Eres una niña de 15 años. ¿Qué cojones? Eres una nenaza, así que recibe como una nenaza. Joder. Sácate el tampón, Dave. Puede que vayan disfrazados, ¿eh? Pero no estamos en Halloween. Son auténticos superhéroes. Hit Girl y yo entrenábamos todos los días. Y cada vez se nos unía más gente por las noches. Coronel, barras y estrellas, listo para servir. Intentad divertiros. Si no, ¿de qué sirve? Voy a hacer que Kick-Ass pague por lo que le hizo a mi padre. ¡Eh, Kick-Ass! A partir de ahora seré el puto amo. Estoy creando un ejército del mal. ¿Quién es ese tío? Afirma ser el primer supervillano del mundo. ¡Qué gilipollas! ¡Vamos a acabar con esos frikis disfrazados! ¡Todo el que lleve máscara será detenido! Prométeme que nunca más volverás a ponerte ese traje. Kick-Ass no es un disfraz. Es quién eres en realidad. Mi padre me hizo jurarle que jamás dejaría de defender esta ciudad. Estoy preparada para lo que sea. Tenemos que darlo todo. Esta espera me pone. ¡Mira el pajarito! No hay lugar para cretinos disfrazados. Solo para héroes de verdad. Que sepan machacar. Comienza el juego. ¿Pero quiénes sois? Somos los buenos. ¡Estáis muertos! ¡Eisenhower, Frankfurt! ¡Ah, sí! ¡Tienes un perro en las pelotas! Kick-Ass 2 continúa la historia de Kick-Ass 1, donde la habíamos dejado, empezando con que Hit Girl decide entrenar a Kick-Ass en el mundo de los superhéroes para que no sea una nenaza. De mientras, pues empiezan a surgir otros superhéroes que empiezan pues, a patrullar las calles, de la misma manera que hace Kick-Ass, como homenaje a él, porque les ha inspirado a hacer el de la ciudad un mundo mejor y esas cosas. Y de fondo vemos a Chris D'Amico, que pues está encerrado en su casa y tras una desavenencia con su madre, decide convertirse en el primer supervillano de la historia con el nombre del hijo puta. Es que es brutal. Estás contando lo peor de la película. Es que claro, yo... Madre es lo que hay. Pero es que es una parte importante de la película. Sí, es cierto, es cierto. Es lo más triste. Esto, además, luego pues surge de las calles un equipo de superhéroes liderado por Jim Carrey en el papel del Teniente Justicia, creo que era, o no me acuerdo ya cómo se llamaba el tío este. Yo tampoco. Barras y estrellas, coronel. Eso, el teniente Barras y estrellas. Muchas gracias, Elena, por ayudar. Nada. Y es el grupo es Justicia para Siempre, en el que está, por ejemplo, el Doctor Gravedad, que lo interpreta el Donald Faison o Faison, o como se pronuncie. De Scraps. Y ahí también está la puta de noche o. Zorra nocturna. Zorra nocturna. Sí. Entre otros, porque busquemos a Tommy, ¿no? También sí. La pues pareja es muy bonito también, la pareja de padres que perdieron al hijo. Y entonces, bueno, pues va básicamente, es una lucha entre villanos y, o sea, entre supervillanos y superhéroes, con muchas vueltas, y mientras la adaptación de Hitler al mundo del instituto. Venga. Ahí es donde está la primera diferencia. Ahí está una de las grandes diferencias. Pero claro, porque no puedes poner Es que es lo que hablábamos, es como pasa con Juego de Tronos. No puedes poner las edades que están en los libros porque no te dejan. Claro. No, no, es que es imposible. Claro. Y esta aquí, niña pues ha crecido mucho. Claro, ya tiene 15 años, además. Ya, según la película. Ya no pinta mucho dentro de una camita rosa como aparece en la película. Ya, pero porque aparece, o sea, aparece como... Yo qué sé, pero chica, que hasta mi cama es un poco más grande. Que ya estás con un tamaño todo rosita, las lamparitas... Yo creo que eso lo han hecho... para parodiarlo, más bien, yo creo que es una autoparodia. Y hay muchas cosas que en esta película yo sí que les digo que ha bajado mucho en calidad. Sigo pensando que es peor que el cómic, pero también creo que tiene mejores cosas que el cómic, igual a la vez que en la primera. Por ejemplo, cómo ha mezclado los dos, el spin-off y la secuela del cómic. Las dos cosas están muy bien integradas y para mí le han dado un final a esta película, y la verdad es que me voy directamente al final, pero creo que le han dado un final a esta película que puede mejorar a las secuelas del cómic, yo creo, por ese villano que aparece. Pero bueno, no vamos a ir tan rápido, vamos a ir poco a poco. Vamos a ir con los personajes nuevos de esta película. Habéis mencionado unos cuantos. Venga, vamos con Jim Carrey en el papel de Barras y Estrellas. ¿Qué os pareció Jim Carrey? Empieza tú, Miguel, que sé que le vas a dar palos. Jim Carrey, o sea, en esta película está sobreactuado. Aunque él a veces sobreactúa y de serie y sea gracioso, en esta ocasión el personaje a mí por lo menos no me gusta cómo le ha quedado, porque es que es horrible. Para mí es horrible cómo lo hace y... cómo interpreta el teniente de Barras y Estrellas y eso, porque en el cómic, aunque sí es un poquito que se le va la pinza al personaje, no es tan hilarante, es muchísimo más serio. Aquí en la película, para mí, ya te digo, eso no me gusta nada cómo lo hace. Lo que pasa es que está mezclando dos personajes del cómic. Sí, el teniente y el coronel. Claro, es que uno es cómico y el otro es serio, y aquí hace los dos personajes en uno. Entonces, pero es que no me pega muy a mí, ¿sabes? A mí sí que me gustó eso. A mí me gustó, sí. Justo eso, que le dieran... A ver, yo voy a decir, los tres personajes me encantan. A mí, me encantan los tres. En el cómic los dos que aparecen y aquí por separado. Por separado me gustan. Pero claro, la traslación no está bien hecha, eso te doy la razón, ¿eh? Es que es eso, o sea, si me dices que vas a hacer una traslación, que el personaje pues tiene un poquito de bipolaridad y tal, pero es que no le dan el suficiente trasfondo, claro. Que aparece media hora de película. Sí, no aparece mucho. Tú le ves y dices, este tío es que no. Es el Big Daddy de la secuela. Y encima es que hace un Big Daddy mal. Sí, yo creo que queda menos, ¿cómo se diría? Te queda menos, o es menos entrañable que el... Que Big Daddy, evidentemente, no le coges tanto cariño. Pero porque no te cuentan la historia. Porque no te cuentan la historia y... Bueno, eso es... en el cómic tampoco. Pero en el cómic él es muy épico. Le coges un montón de cariño y sobre todo al perro. Sí, la verdad es que... No, hombre, pero el perro sí. Ya, jo, es que aquí al perro realmente, y les doy gracias, no le coges cariño. Sí, gracias. Gracias a Dios, porque te juro que paro la peli y me voy. Efectivamente. Y yo sabía que no lo iban a hacer. Por ejemplo, es una cosa que no es trasladable. Ya en el cómic lo puedo soportar hasta... En el cómic es soportable hasta cierto punto también, porque te quedas un poco en shock. Bueno, no sé, sí, total. Pero también es porque también hay que decir que aquí el hijo puta, o el motherfucker, o como queréis llamarlo, aquí sí que está bien que sea el pardillo este, el chaval, el Christopher Mintz-Plasse. Claro. Si fuera otro, sí, hubiera pasado. O sea, eso. Si hubiera sido igual que en el cómic, tendría que pasar, vamos. Igual que todo lo que pasa en la residencia, en la zona residencial, pero bueno, eso lo comentaremos luego con los personajes nuevos. Sí, luego ya en el cómic. La verdad es que a mí Jim Carrey, ya lo he dicho, ya me ya he saltado, a mí me gustó, ya sé que a mucha gente no, pero a mí en esta película también me ha gustado, porque está bien caracterizado. Si te fijas bien, ya tiene una edad y la edad ha pasado bastante bien por él, yo creo, y eso sí, parece que es como el chicle, estás como sobreestirado y la cara la tiene como hiperflexible, ¿no? Queda sí, poco que, como raro. De tanta mueca, ¿no? Sí, creo que se le está deformando la cara. La cara. No sé qué le ha pasado, pero sí que me gusta mucho cómo le queda el antifaz y cómo le queda el traje. Está muy bien, a mí me gusta. Caracterizado está bien, o sea, yo no te lo voy a negar, caracterizado pega. Pero es la interpretación a mí lo que no me pega, porque no está bien hecha la traducción. Si me quieres juntar los dos personajes, yo por lo menos lo veo muy forzado todo. Yo aquí, no es lo que han buscado cogiendo a Jim Carrey, a lo mejor. Claro. Esa adaptación caricaturesca. Es yo mismo, Irene. Claro. Es un personaje de yo mismo, Irene, traerlo aquí, pero menos histriónico, bueno, evidentemente. No, y menos no tiene muecas, no tiene... Eso es, no tiene casi muecas, realmente se queda más estático. Por lo que es él, claro. Solamente es más mímico, o sea, más clown a la hora de dar los golpes, como cuando da el batazo. Ahí sí que hace sus gestos con el cuerpo y tal y cual. Vale, pero a mí me gustó. Contenido, me gustó. Sí. Si no conociéramos a Jim Carrey en su faceta de cómico y esta fuera su primera película y no supieras todas sus muecas, que ya realmente es que ya se repite mucho, este personaje sería la hostia. Bueno, vamos a ir con otro personaje que aparece nuevo en la película, que yo creo que es digno de mencionar, que es John Leguizamo. Hacía un montón que no le veíamos. ¿Qué os pareció? A mí este personaje se lo sacan de la manga y le veo bien, me gusta. Ha sido un rollo padre, amigo, voz de la conciencia al que luego nadie le hace caso. Bueno, nadie, el chico este no, Christopher Mintz-Plasse no le hace caso, pero me ha una cosa nueva que han agregado a la película del cómic que no me ha parecido un mal recurso para meter. Está bien, a mí me ha gustado. A ti, ha estado bien, yo creo que ha estado más o menos bien el meterle, aunque, bueno, me fallan un par de cosas. Podría haber hecho un poquito más en plan, yo lo habría metido en plan el Alfred, ¿no? Como si hubiera hecho de Alfred del malo, entonces ¿sabes? Hubiera sido un poquito más así. Es lo que dicen en la peli, ¿no? Sí, es lo que dicen. Tú eres como mi Alfred, mira, pero ¿te ha molestado eso también? Sí, eso lo dicen, pero es que luego no... Hombre, realmente no actúa, es como su conciencia moral. Eso incluso. Es, claro. Eso es. Pero realmente Alfred, en un cierto modo, aparte de servirle, es su conciencia moral en muchas cosas, pero no de la misma manera que hace aquí John Leguizamo. John Leguizamo se lo dice más literalmente, y siempre el mayordomo de Bruce Wayne siempre lo hacía más de mono figurativo. Hombre, está claro que aquí el papel de John Leguizamo está para lo que luego está. Que es un acierto muy grande, claro, darle ese punto de inflexión al personaje. Que se supone que es para abrir el... que no abres nada, ¿sabes? Porque sigue siendo igual de idiota el chaval. Pero... Sí, pero entiendes... Se supone que es para... Sí, exacto. Entiendes que luego se vuelva tan hijoputa. Pero que en realidad no es tan hijoputa. Ese punto a mí me encanta en la película, porque sí, realmente no lo habían mostrado en la primera, porque realmente el final se queda muy... Ya había pasado en la anterior película, entonces le tenían que dar otro punto de inflexión para que se volviera más hijo puta. Claro, tenía, porque en realidad al final de tanto la película como el cómic, el tío está ahí como es un poco tontín. Bueno, más en la película, mucho bueno, más. Quiero decir que estamos diciendo demasiados tacos en esta película, pero es que es un hombre, ¿no? No, que es un hombre, si quieres podemos decir el motherfucker. El motherfucker. Es que da igual. Es que se llama así, el hijo puta. Lo mejor es cuando se viste, ¿eh? Sí, bueno, espera, vamos a pasar al personaje de Christopher Mintz-Plasse, porque aquí hay una evolución y que se convierte de Bruma Roja, pasa a ser el hijo puta. Ya, a mí no me gusta. No. Estamos hablando de lo mismo, o sea, en el cómic le da 800.000 vueltas la hijoputez que puede tener este personaje a lo que hace este chaval, que en realidad te sigue riendo de él y no con él. Mira, yo el cambio que han hecho a lo de para justificar la identidad, o sea, la nueva identidad, sí, a mí no me gustó nada. Ah, ya, pues y el traje me parece, vamos... Pero luego el traje lo modifican. En el principio cuando... Ojo, ¿se podrá decir? Es que no lo sé. Bueno, cuando ve la caja y al final coge las bolas en plan como diciendo... Mira John Leguizamo como... No sé, venga, esto vale para adentro, no sé qué. Y luego al final se ve vestido y John Leguizamo en plan... Creo que no debes empezar. No, yo soy el hijo puta. Y el otro, pero que se van a reír de ti. Hombre, el traje se ve en el cartel. O sea, realmente ya se sabe que va con un traje de Sadoma. Eso estaba bien. Y luego también cuando empieza a poner los nombres de los malos. Eso de sí me gustó. Eso estuvo bien cuando empieza. Pero ¿no ves que estás utilizando que dice yo? Ya está diciendo demasiado racista. ¿No? Sí, racista. Y no siempre da. No, perdona, son arquetipos. Madre Rusia. Y es que son nombres fáciles. Tenemos a esta rusa que nos ama, que se comió a su propia compañera. Madre Rusia, tal. Pero ¿tú no crees que te estás pasando? Pero que no, arquetipos, no sé qué. Luego, otro, un negro que estaba ahí pegándole cuando estaba entrenando, empezó, tú serás, ¿cómo le llamo? No sé qué negro, muerte negra. Muerte negra, y otro, sí. Y, pero eso es un poco racista, ¿no? Pues, ¿ves? A eso le pega a este chico y no al cómic, sí, ¿sabes? Eso sí que es verdad. Eso sí. Sí. Ese tipo de nombre sí, cierto. Pero bueno, al cómic también le pega, porque realmente si es lo que es porque lee cómics, y realmente los cómics antes eran así, ponían muchos arquetipos, ¿no? Ya, pero me refiero que el tipo de humor del personaje en el del cómic no lo tiene tanto como este, sí. No, eso sí, eso sí. Claro, que tiene esa. Es que claro, viéndolo, claro, lo vi en versión original. Y sí, es que es esa forma de hablar de tontín, de... Aquí en ese momento es, yo creo que el mejor momento de la pareja de hijo puta con John Leguizamo, que realmente yo creo que si es mejor de lo que es por John Leguizamo. Ha ganado mucho esta. Sí, John Leguizamo, ¿cómo ha ganado desde Warner, de Mario Bros? Desde Mario Bros, sí, señor. Tremendo. Bueno, vamos con otro personaje nuevo que aparece por aquí, que pues ya sabemos quién va a ser, ¿no? Madre Rusia. Con, ¿cómo se llamaba la actriz? Olga Kurulenka, Kurkulina. Olga Kurkulina. Olga Kurkulina. Un bicharraco de 2 metros, inmenso. Que bueno, solamente hay que mencionarla para ir por ello, ¿no? Porque es muy trasladable del cómic. Ya me parece muy bestia. Yo creo que han acertado, aunque sea un cambio de color de pelo. Por lo demás. Cambio de color de pelo no es nada, o sea, está muy bien adaptado. Es de las mejores, yo creo, junto con Hitler. Es que las chicas de este cómic. De todos modos, sí que es verdad que en el cómic hacen muchas más bestialidades, sobre todo Madre Rusia, pero lo que es la. La historia de compra de estos supervillanos me parece que se queda muy corta aquí, ¿no? Aquí directamente le estafa a un entrenador y directamente empieza a fichar supervillanos. Eso, por ejemplo, no me gustó mucho. Es que condensa en 5 minutos la historia secundaria del cómic de Hitler. Sí, eso realmente está mal integrado de la parte de la historia secundaria del hijo puta, que a mí realmente, bueno, la verdad es que en Hit Girl lo mejora muchísimo, en el cómic que luego lo contaremos, pero aquí no está tan bien. A mí hay algunos cambios que me gustan, pero este no, precisamente. Y ese momento en general en la película yo creo que le baja mucho el ritmo. Sí, es muy, no sé, es como un cambio muy abrupto. De repente el tío quiere ser el puto amo, quiere ser el Bruce Lee de los supervillanos, y de repente la de Chiqui. Pero aquí pasa, si tengo dinero. Que es justo cuando llega ya la conversación de John Leguizamo, pero bueno, hasta ahí, a mí hasta ese momento de la película sí que me pareció un poco más. Realmente me gusta bastante menos que la primera en general. Pero bueno, vamos a ir con otro personaje, porque Madre Rusia no es que tenga mucho que comentar, simplemente las escenas de acción, y para ello también aparece en su lugar Chloe Grace Moretz. Pero bueno, antes sí que quiero mencionar la escena del barrio residencial, perdona. La escena de Madre Rusia en el barrio residencial. ¿Qué os pareció? Increíble. Yo creo que está. Es lo que hasta está el bastante punto, bien adaptada, ¿eh? Hasta el punto, yo creo que está genial. Más hubiera sido exagerado. No, a ver, tenemos que tener en cuenta que no puedes poner una película X, poner un ratio de X por toda la violencia que pueda aparecer, es que tienen que parar. Si de verdad ponen todo lo del cómic, no sé yo, ¿eh? No puede, en Estados Unidos no la ven ni la, no la puede ver ni la mitad de las personas. Pero queda realmente como que es un monstruo, y ese combate final esperado se hace muy importante durante la película gracias a este momento. Sí. Y está muy bien que lo hayan metido, ¿no crees, Miguel? Sí, la verdad, hombre, el barrio residencial a mí me parece muy buena adaptación, porque es lo que decía Elena, o sea, no puedes meter toda la sangre que hay y todo lo que hay dentro de esa escena. La violación y todo me pareció, vamos, pero por eso lo hablaremos luego. Porque es que te pasas, pero vamos, es muy bueno. Además, Madre Rusia coge mucho trasfondo en esa escena de nada, en la que cuando coge la bombona esa, que no sé si es de propano, y con un cigarro, sí, es cierto. Y la empieza a liar, y es como dices, bueno, pues está muy bien esto, y ya cuando arranca la puerta del coche, pues ya ni te cuento. Luego ya eso va increciendo, y ya es cuando dices, es que esta se va a pegar con Hitler, porque son los dos más bestias que hay en toda la película. Es que son las dos únicas, así. Es que además, la escena está muy bien rodada, porque pues no pasa como en otras películas que va todo muy rápido para bajarlo de la edad y tal. Aquí lo ves bien. Hombre, claro, no es estás que mareado ni en plan, ¿qué pasa? No me estoy enterando. Aquí ves como coge el primer coche, la bombona explota, no sé qué, ahora la puerta. Pero es evidente porque si ya se la juegan con todas las papeletas. Claro, claro. No tendría sentido. De todos modos, aquí hay en esa misma escena que hay un cambio, que así hilamos con otro superhéroe que aparece nuevo, que es Torra Nocturna. que bueno, hace un papelillo sin más, aquello un cambio bastante significativo con el cómic, y es lógico que la hayan metido para que cambien a una novia por otra. Pero realmente no es que importe demasiado que la violen o que le hagan lo que le hagan, porque realmente tampoco le llegas a coger demasiado cariño. No, pero en realidad luego no sabes qué pasa en la película. No te lo demuestran, no es tan, o sea, eso es otro momento cómico de nuestro gran motherfucker, pero no sabes, luego si la ves lo que pasa cuando ahí, es eso después, pero en el cómic es Ahí sí que te das cuenta de que es un loser de los gordos, ¿eh? Ahí sí, ¿ves? Porque es Christopher, porque es el Midsplash este, que el otro no le pasa. Es horroroso. Bueno, vamos ya con quien quería yo llegar, que es Chloe Grace Moretz, que aquí también se sale. Para mí me parece espectacular, las mejores escenas se las lleva ella con diferencia, y que está muy, que es verdad que está muy mayor, pero como reparte. Reparte insultos, reparte patadas y reparte de todo. Está bien, por un lado, lo que tienen que hacer con lo del instituto, cuando ya tienes 15 años, las populares, no sé qué. Eso está bien, pero hubiera quitado un poco más. No le hubiera dado tanta importancia a eso, aunque ya sabemos que eso gusta mucho en el cine de Estados Unidos, meter esas cosas cuando estás hablando con adolescentes, ¿no? Ese mundillo de las perras y no sé qué. Pero no le hubiera metido tanta importancia, no sé. Yo ese también lo veo mejor en el cómic, ciertamente, porque es una niña. Porque realmente hace ciertas cosas que también en el cómic son más lógicas. Si es Kid Girl, acabas haciendo lo que acaba haciendo y no lo que ha hecho en la película. Porque realmente... Ojo, es que hay un momento que dices... Es que se está descubriendo casi que es Kid Girl. Claro, utilizando, claro. O sea, ese momento una niña, en la cafetería. Ese momento en la cafetería, sí, es, vamos. Demasiado. Ahí dices, no, tío. No vengas con estas porque es, joder, es que no. Pero bueno, me pareció muy bestia, es lo que querían hacer, seguir con el elemento bestia de la película. Pero hay otra cosa que sí que no me gustó, que es el momento, ¿cómo se llama? Los Jonas Brothers, ¿no? En la habitación de la niña. ¿Cómo les llama? Boys Band. Boys Band. Es que ese momento sobra totalmente. Momento es repugnante. Es que tiene que ver, no hace, o sea, lo que lo hacen para hilarlo con el otro momento, para hilarlo con el otro momento, ¿sabéis, no? Lo que, no sé si sabéis a lo que me refiero. En ese momento, en momento músculos, pues es que lo hacen así, pero es, o sea, nadie. Es imposible. Estás viendo ahí a los cinco mariquitas de turno ahí y no, ¿sabes? Ese te fue una sobrada, igual, no sé. Yo no sé. ¿Qué estaba pensando el director? No. Eso no me gusta. Pero bueno, ciertamente hay cosas que sí me gustan, y es que aparece Hitler mucho más durante la película que en el cómic de Kick-Ass 2, que casi no aparece, y eso es un gran punto negativo del cómic, y por eso a mí me gusta más las escenas, que la escena del cementerio me parece bestial. Es brutal. Es brutal con la de la camioneta. Con la camioneta. Uf. Que está, está todo junto, está muy, sí, bien. Sí. No, claro, ya sí, pero está genial cómo empieza, cómo acaba y toda la escena me parece brutal. Pero la escena final, ¿qué os pareció? El combate con Bader Rusia. Bien, a ver, es que como decirte, me gustó, aunque yo creo que en el cómic me gustó más. A lo mejor porque, no sé por qué. Yo, o no, es que no lo sé. A mí hay cosas, como todo lo que me está pasando, que me gustan más aquí que en el cómic. Pero bueno, Miguel, tú dime. Yo estoy un poco ahí, que no sé yo cuál me gusta más de los dos, ¿eh? Porque hay algunas escenas en la película que están muy bien, mucho mejor que en el cómic. Y por ejemplo, el final de la pelea en el cómic, pues es una puta loca, ¿no? Sí. Es que, claro, es así, es como estás fajado muchísimo. Pero luego hay otras cosas, pues, que están mejor. A mí me gusta que está muy bien rodada la escena porque te enteras de todo. Es que es eso. Hay la parte de Madre Rusia, me gusta mucho, me gusta incluso la adrenalina que se mete, porque realmente es trasladar un poquito lo que quería hacer con la primera, y aquí es más evidente que lo haga, porque si hemos visto que es un monstruo Madre Rusia, que es capaz de destrozarlo todo, es muy difícil que una niña... Claro, es que, ¿cómo combates con ella? Es como intentar, yo que sé, una hormiga contra Hulk. Claro. Pues por mucho karate que sepa... Tienes que tener algo más, y ese recurso me parece que está muy bien sacado, ¿no? Sí. Pero yo creo que el ataque en la ciudad en el cómic me gusta más. Es que el combate en la ciudad como que es mucho más épico. Que sí. No, es que se encontró la guarida y nos pegamos a pegar aquí. Claro, es que en la película no es... Queda demasiado, es que no pudieron grabar, premeditado. Vamos, vete tú a saber. Queda demasiado premeditado además ese final. Por eso, claro, en cambio, no es lo mismo hacerlo en la esta del chico este de Motherfucker en la guarida secreta que no en medio de la ciudad. De Nueva York, claro. Claro, que ahí entiendes totalmente lo de luego lo de la policía y todo. Es que aparte, al haberlo hecho ahí en donde en la guarida, el final de Kick-Ass 2 en el cómic es que es lo que han cambiado. Totalmente. Claro, es que no se puede hacer. Claro, y luego ¿qué va a pasar? Si va a haber un Kick-Ass 3, bueno, porque está teniendo éxito. Claro, es que van a empezar completamente diferentes. Yo, de todo modos, en eso sí que lo aplaudo porque han rescatado a un villano que se ha cargado en el cómic. Y eso yo creo que queda muy interesante para las secuelas. Porque yo, por ejemplo, la traslación de... O sea, lo que es la evolución del siguiente cómic que nos explicará un poquito Miguel después. A partir de Kick-Ass 2, no sé cuál va a ser, pero Kick-Ass 2, la película, sí sé cuál va a ser y va a ser una venganza... Pues que aquí puede caer de todo otra vez, ¿no? O sea, puede estar muy bien o puede acabar muy mal. Depende de cómo se lo tomen, qué directores escojan y qué producción se haga. Puede acabar ya en el hecatombe final con una mala película o puede acabar muy bien con un villano o un gran villano contra Hitler, que puede ser la leche. Siempre me pregunté por qué nadie había intentado ser un superhéroe antes que yo, pero resulta que sí había alguien. Hitler, Mindy McCready. Te hemos guardado un sitio en la cafetería y no has aparecido. Ya, yo prefiero ir al súper a por carbohidratos. ¿La ponemos a dieta? Pues... ¿A dónde vamos? A una fiesta. ¿Qué creías? ¿Que los chicos guays habían visto algo especial en ti? Da igual la ropa que lleve, la tuya o la mía. Soy una superheroína. Eso es lo que soy. ¿Qué es eso? Mi padre lo llamó el cacapota. Pues o timaron a tu padre o vuelves a estar en el mundo de la fantasía, monina. Porque estamos divinamente. De momento. ¡Oh, Dios mío! Pero vamos, ya iremos viendo eso, que yo creo que vamos a pasar de Kick-Ass 2 ya y vamos con el cómic directamente. Y vamos a desgranar los dos directamente, no solamente cada uno por separado, sino Hit-Girl y Kick-Ass 2 en diferencia a las películas. Venga chicos, ¿quién quiere empezar? Venga, empieza tú Miguel, que seguro que tienes ganas. Pues mira, Hit-Girl, vamos a empezar con Hit-Girl. La diferencia de Hit-Girl con Kick-Ass 2 es que en la película es... Yo qué sé, 20 minutos, media hora, es el resumen de Hitler. Ya, eso es lo malo de la traslación de Hitler a Kick-Ass 2, pero es que no tiene sentido extenderlo demasiado. Ya, no más. Puedes extenderlo, a ver, no puedes ocupar toda la película con Hitler. Porque no. Pero sí no lo hubiera, se llama la película Hitler. Pero sí que hubiera quitado más escenas de colegio. Y quizás, claro, es que la evolución del personaje de Christopher Mintz-Plasse no valía, pero sí que le hubiera dado más escenas que aquí hay en Kick-Ass, en Hitler, de el hijo puta, de cómo se crea el hijo puta, porque aquí me gusta mucho. Entonces, bueno, esa es una, es la mayor diferencia, aparte del final, que bueno, no podemos decir el final cómo es en cada sitio, pero es que es muy diferente, sobre todo por lo que hemos dicho de la batalla ahí en Nueva York, lo de... como lo que le pasa al coronel de Barras y Estrellas, que es no lo puedes trasladar porque es que es una salvajada. Es una salvajada. Y es que además me acuerdo de cuando leí el cómic, la primera vez que leí el cómic dije, dejo de leer Kick-Ass 2 porque... No. Aquí sí que le coges cariño al personaje y te lo destrozan, vamos. Es que además no puede, o sea, es que es... No, yo sé que... es inhumano, no, es que no puede, es que no, me quedo sin palabras. Y es que no era imposible ponerlo en la película porque, vamos, no la han hecho en otras series y tal, o sea, si lo han hecho ha sido en plan de lejos, pero es que no se podía poner porque de verdad es una salvajada. Duro, es duro, pero de todos modos aquí el supergrupo sí que es verdad que en general le coges cariño a estos dos personajes, pero en general son todos unos capullos, ¿eh? Son todos unos flipados. No sé por qué dices eso, lo de buscando a Tom es lo más. Eso sí, me pareció el trasladar los personajes de buscando a Tom a la película, o sea, los del cómic molan mucho más. Sí, eso es cierto, ¿eh? Sí, los de la película son los padres. El uniforme y todo. La cara de la mujer y todo. Sí, aquí me gusta mucho más el espíritu que se les da a ciertos personajes, pero quedan todos muy ridículos y les dan demasiado protagonismo en ciertos modos. en ciertos momentos sí que aquí hay otro momento en este cómic que baja un poco, ¿no? Que dices que quiero que aparezca ya Kick-Ass y que me quiten, o sea, Hit-Girl y que me quiten estos palurdos ya. Eso es el gran problema de Kick-Ass 2 en el cómic. Pero bueno, no tiene sentido si no lo haces esto, luego no tiene sentido que le cojas tanto cariño a Barras y Estrellas, ¿no? Y luego, por el papel de Hitler. Bueno, no, el papel de PDK. Bueno, sí. Sí. Continúa, Miguel. El personaje de Ash Kicker. Eso es. O sea, que además, sí. El origen es el mismo, pero salvo el origen, el resto es totalmente diferente. Es como la sombra mala, ¿verdad? Sí, además que... Es que está con los colores cambiados. Es totalmente cutre. Es que en el cómic no lleva ni el mismo uniforme siquiera, pero bueno. Es que las botas son de color verde. Y luego las Panama Jack verde y el otro las lleva, o las Timberland, lo que fuera. Y las otras... Es que es increíble. Y empieza con los nombres, joder, totalmente parte ese, ¿eh? Sí. Está, pero es que además esa escena del cómic pasa. Pero es que luego todo lo que viene después de esa escena es totalmente diferente. Sí. Y es que en los cómics, el cómo descubren los malos el tema ese, no es así. No. Y yo creo que eso está entre comillas bien y entre comillas mal, porque la escena podía haber quedado mejor de otra manera y es demasiado cómica y no hace demasiada gracia, porque esa escena la hemos visto muchas veces. Es un recurso muy utilizado. Sí. Cambio en el cómic, yo creo que está mejor. Eso es una de las cosas que están mejor. Pero yo aquí vuelvo a darle un zas a Millar. En Hit Girl, la escena de la cárcel pasa como si no pasara nada. O sea, sí, es no como otra vez. En Kick-Ass realmente no se traslada, que me imagino que eso será Kick-Ass 3, toda la escena de la cárcel. Pero aquí es que realmente todo lo que ha hecho antes Hit Girl, de todas sus andanzas y todas sus matanzas, que son espectaculares, que eso también era difícil de trasladar y no lo han hecho, poquito. Algún escape que hizo Nocturno y tal, que casi le pilla Marcus. Pero aquí es brutal. Pero realmente el momento cárcel, yo no voy a decir más, se me quedó muy flojo otra vez. Dices, ya está, y te quedas así, tan ancho, tío. En el cómic, ¿no? Sí, te cargas a este tío y ya está. Venga, ya, a otra cosa. No le das más importancia. Yo reconozco que tanto en película como en el cómic se me hizo duro, ¿eh? Pero más en el cómic. Porque, a ver, en la película... Claro, es que, bueno, a ver, en la película, como ya me la había leído el cómic, también le conoces. En la película, ¿es diferente? En la película realmente es diferente, totalmente diferente, y salen dos escenas de la cárcel con el villano este. Y el momento en la cárcel no le dan mucha importancia en Kick-Ass 2, pero lo veremos seguramente en Kick-Ass 3. No, pero es que ese personaje está completamente diferente del cómic a la película, ¿no? Bueno, sí, está en la cárcel. El primo. No, pero... El no, tío. El tío de eso. El tío es... En el cómic el tío no está en la cárcel. ¿Cómo que no? Sí, sí que está. ¿No trabaja? No, está en la cárcel, y está en la cárcel porque es agorafóbico, porque lleva tantos años en la cárcel que no quiere salir de ahí. Ah, eso aparece en Hit Girl, ¿verdad? Sí. Vale, es que no lo he visto eso. Ah, vale. Pues es que me he liado con un personaje, vale, perfecto, todo bien. Pero es que el hombre este en la película aparece, pues eso, simplemente para darle un consejo durante la película... Que eso es el punto de inflexión que hemos dicho antes, que está muy bien, pero aquí lo cambian. Y bueno, ya veremos cómo lo hacen en la tercera parte. ¿Qué más diferencias o qué más os gusta de los cómics? Kick-Ass 2 y Hit Girl. Yo es que no he visto Hit, no he leído el de Hit Girl. Bueno, tú de Kick-Ass 2, Elena. Yo a mí me ha gustado más el final. ¿Qué final me ha gustado? Es que, a ver... Es que claro, como son dos finales diferentes, me han gustado los dos, pero creo que soy un poco más del cómic. No sé por qué. Es que como este, a ver, es un rollo, estas películas son un rollo en plan, ¿sabes? En plan lucha, no sé qué. Y no me imagino el final este de la película. Yo creo que me gusta más el cómic porque te deja la imaginación, ¿sabes? Qué puede pasar, qué no. Aquí es como que pueden volver a empezar otra vez. No, a ver, no. Son diferentes cliffhangers. El final del cómic te deja perdido. Sí. Y al final de la película sabes por dónde vas a ir. Yo ya lo tengo claro. Pero vamos, vamos a acabar aquí entonces, yo creo, con Kick-Ass 2, con el cómic. Tú, Miguel, cuéntanos un poquito qué más te gustó de Hit Girl. De Hit Girl, el cómic de Hit Girl, es que lo que más me gusta del cómic de Hit Girl es el mero hecho de que está centrado en Hit Girl. Es más, cuando sale Dave Lizewski, es como secundario. y es que mola. Y queda hasta mejor, ¿verdad? Sí, o sea, es que ese personaje queda muy bien de secundario. Sí, es que de sidekick gracioso como estilo Robin mola más que de protagonista para una película. Por eso. Y es que además la escena de que va de chulo... Sí, esa es genial, escena, ¿eh? Esa escena en el cómic es que es totalmente más genial y aparte hay muchas otras escenas por detrás que molan muchísimo más en el cómic, que es que, claro, no puedes hacerlo en una película que se llama Kick-Ass 2. Efectivamente, no puedes hacerlo todo. Pero bueno, sí, ciertamente el momento chulo, como el entrenamiento en general de Hitler hacia Kick-Ass, te das cuenta de que es... ¿Cómo ha sido el entrenamiento de ella y entiendes cómo es ella y por qué es ella así? Y es que esa parte, por ejemplo, los cómics, o sea, en el cómic son 5 números, o 7, no estoy seguro, tú te los lees y que te quedas a gusto diciendo, vale, vamos a por Kick-Ass 2, pero en la película, como te lo meten con medio calzador y te meten el rollo ese de del instituto, pues como que te quedas un poco así... Es que si no, no lo hubieran hecho. Entonces yo creo que lo que han metido está bien metido en las partes que han tenido que insertar, porque realmente todo no se puede, ya lo sabemos. No es trasladable todo. No, a ver, todo no, pero de todas formas, por ejemplo, en el cómic hay más escenas de entrenamiento, que si hubieras quitado un par de escenas del instituto y me pones 5 minutos más de película, que te estoy diciendo que pases de 1:40 a 1:45, que tampoco... Sí, es que también se queda muy corta. Entonces ya como que le coges un poquito más de trasfondo a Hitler. Es que ese es el problema, te meten mucho el rollo instituto cuando el trasfondo de Hitler, además el final del cómic de Hitler, es que no te lo esperas. No. Para nada. Entonces, ese final, por lo menos haberlo metido, y aparte el rollo de que en los cómics la madre está viva. Efectivamente. Bueno, sí, entonces, eso también. Pero es que esa es la motivación en el cómic para que Hitler deje de... O sea, para que Mindy deje de hacer de Hitler, en la película no es creíble. No, bueno, metieron bien al personaje de Marcus, lo metieron bien en la primera parte para luego tener en la segunda parte, que en realidad es... Tiene mucho peso, ¿eh? Es el más... En el cómic es más padre que la madre. Sí, ahí estoy de acuerdo que está muy metido ese personaje, claro, pero... Claro, pero sí que es verdad que la película no... La promesa no te la crees, ¿no? No, porque es como la promesa que le hace Andrew Garfield a Emma... A Emma Stone. A Emma Stone al final de Amazing Spider-Man, ¿sabes? Al padre, dices tú, claro... Es igual. Claro, es igual. Que sí, seguramente con las hormonas completamente locas voy a dejar a tu hija de lado. Sí, sí, sí. Pero bueno, es cierto que ya no se respeta nada. Ni las últimas voluntades de los muertos. Y menos en estas películas, que son de pura acción, adrenalina, insultos. De todo, aquí hay de todo, una además, salsa. Además, apareces con todo amoratado, sangriento, tal, hospital 80 días, y es que vuelves a por más porque en realidad te gusta. Cierto, cierto. ¿Sabes? Es que cómo vas a cumplir una promesa si te gusta, o si tienes una niña killer dentro de ti, es que no puedes hacer nada en contra de eso. Pues nada, chicos, yo creo que acabamos con los cómics Hitler y Kick-Ass 2. Quiero que Miguel nos comente un poquito cómo va Kick-Ass 3, el volumen... ¿Por qué volumen vas? Es el cuarto volumen. Estoy por el número 2. El número 2 se publicó la semana pasada en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito. Bueno, a ver, yo partiendo de la base de que no soy muy fan de Mark Millar, salvo los tres cómics que dije que yo salvaba, que son Hijo Rojo, Ultimates y Civil War. Entonces, a partir de ahí, Kick-Ass, el primero estuvo muy bien, o sea, como idea tampoco es que sea muy original, pero tal. Pero es que Kick-Ass 3 es alargar más todavía la trama. Y ahora estamos... Claro, es que tampoco puedo contar mucho porque es el claro. Final del cómic, es a partir del final del cómic como empieza. Entonces, claro, la película no va a empezar así ni de broma. No, pero cuéntanos un poquito qué te está pareciendo, como las sensaciones. A ver, John Romita, bueno, Romita Jr., mejor dicho, sigue en estado de gracia en este cómic. Hace muy... O sea, porque está dibujando lo que él quiere como él quiere. Entonces, se nota mucho la diferencia cuando hace un trabajo que se lo mandaba a Marvel, ahora que lo ha dejado, pues mejor. Veremos más ese estilo de dibujo. O sea, él quiere dibujar esto y se nota muy bueno cómo lo dibuja. Mark Millar sigue repitiéndose en algunas cosas y, hombre, algunas apariciones que están pasando en el cómic, pues como que se veía venir. Sobre todo por lo que monta el hijo puta y tal, pues hombre, eso tiene que tener una repercusión y es a partir del segundo número ya se empieza a ver un poco de esa repercusión. Kick-Ass, como ha seguido entrenando, ahora es un poquito más bestia, pero bueno, nada de comparar cómo era Hitler en el número 2. De momento Hitler, su protagonismo, o sea, si en el número, si en el volumen 2 de Kick-Ass fue un poquito reducido por el tema de que pues había hecho una promesa, tal y cual, en este el problema que tiene es el final de Kick-Ass 2, cómo termina el cómic, porque es que es directamente a partir de ahí. Entonces Hit Girl sale, pero no puede hacer mucho. De todas formas, el número 3, por lo que parece, según la portada que ponen, que es, o sea, al final de los cómics de Kick-Ass en grapa en Estados Unidos, te ponen como una escena a lápiz de lo que va a pasar en el siguiente. Y esa escena está protagonizada por Hitler. Entonces se supone que va a tener más repercusión en el tercer número. Tampoco podemos aventurarnos mucho, hasta queda un mes todavía para que lo publiquen. Si te gusta Kick-Ass y si te ha gustado Kick-Ass 2, vamos a ponerlo así, de momento parece que va a gustar Kick-Ass 3. Vale, pues entonces bueno, le cogeremos con ganas. Y bueno, antes de acabar, quiero que me comentéis un par de cosillas sobre, ya en reglas generales, qué os ha parecido la labor de los de las personas que han estado detrás de todo este proyecto. Para empezar, vamos a ir con los directores de las películas y luego con los guionistas del cómic y el dibujante. Vamos primero con Matthew Vaughn. ¿Qué os pareció la labor de este director en esta primera película? Venga, bueno, adaptó medianamente bien el cómic dentro de lo que cabe, cambiando, pues eso, adaptándolo al género de superhéroes más que al, o sea, al género de superhéroes que estamos acostumbrados a ver, más que a destacar la película. Yo creo que hizo un buen trabajo dentro de lo que cabe y que por eso, gracias a Kick-Ass, hizo la de X-Men First Class. Que es su película. Sí. Elena. Yo estoy de acuerdo con Miguel. A mí, ya después de haber leído el cómic, la adaptación, a ver, sigue siendo una adaptación, ¿no? Porque si quieres verlo todo igual, pues no es. Ya tienes la película de Haneke de Funny Games. Entonces, a mí me gustó esta adaptación y, pues, eso es lo que ha dicho Miguel, que para mí está bien y me gustan las alternativas que coge. Y a mí la peli sí que me ha gustado y el cómic también, pues, bien. Yo creo que la labor de este director ha sido bastante, bastante interesante y, sobre todo, en manera de montaje y guión. Porque el montaje de la película, yo creo que es brutal. Es capaz de llevar cualquier línea argumental de cualquier manera. Y ya se vio en X-Men First Class, que es totalmente diferente. Tiene otro ritmo, pero mantiene igual por cierto tipo de escenas que me introduce, ¿no? Es muy, no sé cómo decirlo, muy de lectura fácil. Como si lo dijéramos para un libro, ¿no? Muy de visionados fáciles. Y luego, aparte de que cogió la idea original, la primigenia, ha trasladado ciertas cosas muy bien, aunque en el casting yo no sé si ha acertado o quién ha sido el responsable de ello. Pero bueno, vamos a ir con la segunda, con Jeff Wadlow, este director que ha sido bastante supervisado por su predecesor, por Matthew Vaughn, porque hizo labores de producción y de asesoramiento. ¿Qué ha hecho este chico? Pues Cry Wolf, Rompiendo las Reglas y ahora X-Force. ¿Qué os pareció la labor de este director? Ahora que me has dicho X-Force, me he puesto a temblar un poco. porque he visto de repente la imagen de Rob Liefeld, así en mi mente, el tío con la gorra sonriendo, diciendo, voy a por vosotros. Entonces me he acojonado un poco, porque es que ahora que me has dicho que la va a dirigir este tío, ya sé por dónde van a ir los tiros, porque va a rescatar los cómics de los 90. Pues se espera para 2016, sí. Sí, o sea, yo sabía que la película estaba, pero yo no sabía que era este tío el que la iba a dirigir. ¡Ostras! El resurgir de los 90 ha vuelto. Pues nada, cuéntanos, ¿qué te parece? Bueno, me parece, es que yo he visto más la mano de su predecesor que el suyo. O sea, yo no he notado nada así un poco. Si su toque personal ha sido el rollo de las escenas de instituto y la adaptación del final y esas cosas, y cambiar el rollo ese de la novia y demás, me parece una labor pésima la que ha hecho. Porque, sí, porque el guión es suyo. Pues entonces, mal. Tenía de supervisor a Jeff Wadlow, o sea, aquí, a Matthew Vaughn, pero él es el guionista. Es que es eso, el problema es que las partes que no tienen consistencia, que son cambios muy bruscos con el cómic, es que a mí, por lo menos, a mí esos cambios no me gustan. Es por ese mismo motivo por el cual la última de Batman no me gustó. Entonces, ese es el problema, yo, que vale, tú puedes adaptar una película, un cómic, todo lo que tú quieras, puedes hacer que las escenas de violencia sean más reducidas, obviamente, porque si no, no puedes ponerla para el público que está destinada, pero es que las escenas de instituto sobran. Pues sí, yo opino igual. Totalmente. Realmente se nota la mano de Matthew Vaughn en esta película, directamente es cómo se ha montado y el el nivel de adrenalina añadido y la mano de Jeff Ludlow. Yo creo que tenerle miedo para Xbox es normal, Miguel, te entiendo, porque realmente lo que ha añadido aquí, yo creo que Elena también está de acuerdo, es un poco sí. Lo que está mal en la película, ¿no? Sí, es que te corta. O sea, estás en un nivel y de repente te aparecen las escenas de instituto, es como que baja completamente. Porque esta película es mucho más, a ver, es mucho más harta, o sea, hay más sangre y bueno, lo que se espera siempre de las secuelas. Pero sí que es verdad que momentos de instituto y todo es como un bajón del film, que te quedas así como, venga, vale, ahora que espere. Es que esperas ya diciendo, venga, esto que serán 5 minutos, pero venga, que pasen ya y vamos a lo que vamos. Porque en realidad es lo que te pide, que a ver, que a lo mejor una película no tiene que ser 100% la todo acción, pero si hubiera metido otras cosas, a lo mejor, o de otra manera, ¿no? Es que no sabría, pero sí que es verdad que estoy completamente de acuerdo con vosotros dos, que este director ahí ha metido un poquillo la gamba. La verdad es que yo creo que sobre todo lo más importante y una de las cosas que yo más me quejo es de la música, que solamente recupera algún tema de la primera y el resto yo creo que es... ¡buf! Yo creo que no es nada memorable. Pues, sinceramente, la vi ayer y no me acuerdo. Yo no me acuerdo de nada de la banda sonora tampoco. No, te lo digo en serio, de la primera sí, pero sobre todo que está muy bien con la pelea, se sincroniza muy bien, pero de esta es que no me acuerdo de nada. Es que no tiene nada de protagonismo y eso hace que la epicidad, lo que sea épico en la película, no quede tanto, ¿no? La escena de la camioneta, realmente ahí tenías que tener unas escenas, una música muy, muy intensa, y te meten pues las típicas músicas de bandas de rock o lo que sea, ¿no? Pero bueno, eso también tenía en la primera de otra manera. Vamos a ir ya con los cómics, chicos. Se van a reducir a 2 nombres, que son Mark Millar y John Romita. Uno a los pinceles y otro a los guiones. Te voy a dejar a ti primero, Elena, que seguramente tengas poco que decir. Sí, muy poco, porque... en comparación con Miguel, que seguramente claro. se extenderá. Así que vamos a ver, tú y yo primero y luego él. Yo es que yo comiqueras muy poco. Yo me he leído un par de mangas y esto. Y bueno, y la de ¿cómo se llama? La de Walking Dead, pero es que voy por detrás para que no se me pase con la serie, porque he decidido seguir la serie primero. ¿Qué pasa? El cómic me ha gustado mucho, o sea, toda la sangre, el dibujo me encanta, pero, o sea, increíble, es que ves todo, cómo mata, cómo, sobre todo Hit Girl, es que es increíble, cómo se mueven, se ha podido trasladar muy bien a una película, porque es muy, o sea, es un cómic, es visual, pero que está muy bien dibujado. Supongo que ese ha sido el Romita, ¿no? Romita, sí, es Romita. Mark Millar es el guionista. Sí. Luego la historia, pues me gusta más la primera. Creo que es un poco más ágil que la segunda, aunque la segunda también tiene algunas cosas que, madre mía, que son duras también. Pero bueno, pero vamos, que en conjunto... Es que claro, el de Hitler no lo he leído. Entonces, en conjunto, para mí, pues me voy a seguir con este cómic no porque vaya a haber una tercera película o sí, eso me da igual, sino porque me ha gustado y ya tienen un fan. Hala, ya está. Pues eso, la verdad es que tengo también sentimientos encontrados, porque John Romita, a mí me encanta cómo dibuja, me parece que tiene momentos, a mí me gusta, yo sé que hay gente que no le gusta mucho, yo tampoco es que sea un lector asiduo de cómics, sí que he leído bastantes, sobre todo Spider-Man, Superman, Batman, los míticos, ¿no? Y luego algunos pues como The Walking Dead, Watchmen, etc. Pero tampoco es que he sido muy asiduo, no me he leído, no soy mucho de grapas, sino de tomos. Entonces, lo que yo veo en este cómic es que está muy bien interpretado lo que son todas las viñetas de animación, o sea, todas las escenas de animación. Esos movimientos te los imaginas muy precisos y que le dan mucha acción a la escena. Y luego están muy bien interpretados intercalados con los diálogos, que eso le hace muy, muy ágil. No te encuentras un tochaco en un bocadillo, pero te encuentras en varias viñetas durante la misma acción una conversación. Eso me parece que lo hace muy ágil y hace que te puedas leer estos 3 tomos en media hora casi. Si eres un lector muy ágil, en una hora te has ventilado los 3 tomos del tirón. Y a mí me gustó mucho eso. Sobre el guión, tiene muchos altibajos y eso me imagino que Miguel luego más adelante nos explicará un poco más el porqué, pero yo creo que hay muchas escenas claves durante los cómics que hace que la intensidad del de la diversión que estás disfrutando baje por cosas que no te cuadran o por opiniones que no estás de acuerdo. Muchas cosas que Mark Millar yo creo que mete de su propia cosecha, y es verdad que lo avisa desde el principio. Dice que este es un proyecto que empezó siendo para divertirse y ha sido comercializado, ¿no? Bueno, pues tiene su justificación ahí, pero yo no, hay cosas que no comparto con él y en ciertos momentos pues no está muy acertado, ¿no? Ahora, Miguel, es tu turno. Bueno, a ver, yo de John Romita Jr., lo que dije antes, a mí me parece que por fin le han dejado hacer algo que él quería, y por eso el dibujo es mucho mejor que el que ha hecho, por ejemplo, en Capitán América, que es lo que está publicando ahora Panini aquí en España, o el anterior volumen de Vengadores, que empezó él con Brian Bendis a los guiones. Es más, la gente que odia a John Romita Jr. le odia por ese tipo de dibujo y no por el tipo de dibujo de Kick-Ass. Porque aquí en Kick-Ass tiene más sombras, tiene más color, tiene más de todo. Por así decirlo, mete más cosas en la viñeta que lo que mete en esos cómics un poquito más, pues eso, Vengadores. Es que además en Vengadores no, ni siquiera terminó él el dibujo. Sí, la intensidad de colores me gusta. Es además muy, muy como entre oscuros y muy, muy cantosos, ¿no? Está muy bien, muy bien llevada. Y luego al cine también está muy bien trasladado. Contraste, porque claro, es que es lo que él quería hacer. Entonces, como es lo que él quiere hacer, él se esfuerza en hacer lo que él cree que debe ser. Y entonces, claro, es una gama de todo, todo mucho mejor, mucho más fluido. Los rostros, o sea, John Romita Jr. es muy caracterizado porque todo el mundo dice que hace las caras muy cuadradas y, ¿sabes? Son todos rasgos cuadrados. Aquí no es tan exagerado como en esos cómics, como los Vengadores, por ejemplo. Entonces, ya esa diferencia hace que el cómic en dibujo gane mucho. Y ya que todos los volúmenes de Kick-Ass, o sea, Kick-Ass, Hit Girl, Kick-Ass 2, Kick-Ass 3, y la que va a ser el último volumen, que se va a llamar Hit Girl Origins, en teoría. Entonces, ya que todo ello lo dibuje él, pues le da muchísimo más fluidez y como que es mucho más cómodo de leer. Hay una cosa, espera, que mientras estabas hablando, que sí que me choca y he recordado ahora, que es que hay momentos que sí que es verdad que Hitler, en vez de una niña, parece una nana. Sí. Ah, sí. Y Mark Millar, en los guiones, se lo ha puesto más de una vez. ¿Qué pasa? ¿Por qué todo el mundo me llama puta enana? Eso me parece genial. Porque sí, eso está muy bien, y es verdad que hay veces que parece más una enana que una niña. Sí, sí, con el mayor respeto a los enanos, ¿eh? No es por eso, sino simplemente que es un poco así este guionista. Sí, a ver, es que de todas formas el dibujo es lo que tiene, ¿no? En algunas depende de la perspectiva y tal, y ya que, pues, lo de siempre, lo que hemos dicho antes, que John Romita al principio pues dibuja mucho de cuadrado, son rasgos muy cuadrados, entonces a lo mejor la proporción de en niños tampoco es que haya dibujado muchos niños en sus cómics. Entonces ahí también, pues, hombre, quien se lo quiera perdonar un poco, que se lo perdone, y quien no, pues que le meta para adelante. Esto ya es como siempre, hay gente que no le gusta el dibujo de John Romita Jr. y cualquier cosa que haga la va a odiar a muerte. Sí, por supuesto. O sea, porque es así. Entonces le pasa a todos los dibujantes y a todos los guionistas realmente. Pero su estilo de superhéroe anchote, grandote y no musculado, sino muy grande, ¿no? A mí me gusta, me parece muy sí. Aparente y le da mucho peso. Yo a Big Daddy, ¿no? Y el coronel. Sí, sí. O sea, a mí también me gusta, pero en este tipo de cómics. Porque, por ejemplo, cuando hizo Los Vengadores, es que la comparativa es que es horrible. Uh-huh. No se parecen nada. O sea, es más, parece otro dibujante. Es que le viene bien para este tipo de cómic, yo creo, porque para otro, no sé yo. Cuéntame sobre Mark Millar. Mark Millar, este tío, pues nuevamente, repito, no me gusta nada más que lo que hizo en Ultimates, tanto el primer volumen como el segundo, lo que hizo en Hijo Rojo, que es una pasada, es la mejor historia de Superman de la historia, y lo que hizo en Civil War, que es uno de los mejores eventos Marvel también de la historia que ha tenido esa editorial. Aquí ha cogido la premisa de que no hay superhéroes en el mundo, una premisa que no es original siquiera, porque ya lo hizo Marvel en los años 80, con el origen del nuevo universo, y ha hecho una especie de homenaje a los vigilantes, a la cultura de los vigilantes de Estados Unidos, pero ha vuelto a caer en la historia de siempre. Entonces, aunque ha metido cosas frescas, Hitler es un personaje muy fresco, porque la verdad es que no te esperas un personaje así en un cómic, pero para mí es un tío que se repite mucho. Ya vamos, el Kick-Ass 3, es más, en lo que llevo leído, que son dos números, ya ves cómo se ha repetido cosas de Kick-Ass 1, o sea, se repite mucho en ese aspecto. Son 4 escenas, 5 a lo mejor. Para mí, por ejemplo, que Kick-Ass 3 ya me parece muy forzado, sobre todo como he empezado, pero bueno. Y el tema también, tiene mucho, en sus guiones tiene muchas referencias a cómics de Marvel y de DC, que eso es muy de agradecer, que no solo se centre en Marvel. Entonces está muy bien eso, sobre todo en Hit Girl, la parte de en la que menciona la película de Batman Begins. A mí me gusta mucho como cuando lo dice eso, un personaje dice, no, es que lo he visto en Batman Begins. Eso me parece brutal, ese chistaco. A mí eso, o sea, es una referencia ya al cine de lo que tenemos ahora, que está muy bien y está genial, igual que los cómics y eso. Además salen portadas de cómics Marvel, mogollón de ellas, porque claro, eso luego, Kika se publica en el sello Icon, que es de Marvel. Pues las imágenes eso que se van a ver va a ser de Marvel, aunque puedes hacer referencia a otros, a cómics de DC perfectamente. A mí me parece genial. Eso es muy bien, pero se repite muchísimo Mark Millar y está alargando demasiado una trama que habría dado para una miniserie de a lo mejor 15 números o así, que es por ejemplo Kick-Ass 1 y Kick-Ass 2. Con Kick-Ass 1 y Kick-Ass 2 podrías haber contado la historia perfectamente, que él va a destinar 5 volúmenes a contar. O haber sacado directamente un spin-off de Hit Girl y haber seguido por ahí y haberse olvidado de Kick-Ass retirándolo y ya está. Sí, claro, es que se da mucho más juego. Claro. O sea, con mucho hacer, pues eso, sí. Pero no más de 15 números, 20 como mucho, si me quieres hacer un poquito más de trasfondo y tal. Sí, pero porque es que... Kick-Ass y Hit Girl se diferencian en el cómic, que Kick-Ass es un superhéroe realista y Hit Girl es mucho más como los héroes Marvel, entonces, o Marvel 11. Entonces sería más lógico que Kick-Ass lo acabara dejando y que Hit Girl tuviera su propia serie, ¿no? Y pudiera seguir hasta el infinito y más allá si quieren comercializarlo, claro, hasta morir. Pero en general la historia de Kick-Ass yo no creo que dé para más. La putada es esa, que es que yo también estoy de acuerdo en eso, que no da para más, pero parece que Mark Millar cree que sí, y la, pues eso, es que queda el volumen que están haciendo otro, es este, o sea, que están haciendo ahora, y el volumen que ha dicho que va a haber un quinto. O sea, es que, quinto, claro, que... esto es como todo, que quiere explotar a la gallina de los huevos de oro. Es como las series de éxito que al final llega novena, décima temporada, ya estás cansando, pero todavía tiene un empuje. Pues yo supongo que esto será igual. De Mark Millar ya solo puedo añadir que es muy pesado, que sí que es, sí que tiene cómics muy buenos, y es más, está haciendo mogollón de cómic ahora, en plan, pues eso, medio independiente, es lo que él llama el Millar World, y está, pues eso, Kick-Ass, está Nemesis, Superior, Super Crux, que además a mí es un cómic que me hace mucha gracia, porque se anunció que iba a hacer película de ese cómic antes de empezar a escribirlo siquiera. Ah, mira. Y esa película la va a dirigir un director español, y es que la historia transcurre en España. ¿Ah, sí? Uy, qué bien. Sí, entonces, bueno, pero es que a mí Mark Millar al principio me gustaba, pues eso, pues los cómics de Ultimate, El Hijo Rojo, Civil War, pero aparte de que empezó a hacer lo que le dio la gana y a estirar argumentos, tuvo unas declaraciones muy feas acerca de España. Entonces, y yo pues desde entonces tengo un poquito cruzado también. Entonces tampoco tenéis que tomar mis opiniones también como si fuera la Biblia. Hombre, opiniones son opiniones. Por eso, ¿sabes? Entonces es como, bueno, a ti no te gusta, pero hay que darle una oportunidad siempre. O sea, a lo mejor, por ejemplo, a mí Superior, que es un cómic, es otro de los cómics que tiene él, a mí me parece muy lento, muy aburrido, pero a lo mejor a la gente le gusta. Entonces, a Mark Millar hay que darle una oportunidad, porque a veces cuenta unas historias muy buenas. Vale, pues vamos ya a acabar, chicos, con el especial Kick-Ass, con este monográfico que hemos hecho sobre estas historias. Muchas gracias, chicos, por haberos enfundado las mallas de estas cutres que os habéis preparado, y la próxima vez, Miguel, me llamas para decirme que vienes de rosa. Sí, porque es que esto de que repitamos, no, a mí esto es como, no me ha gustado, ¿eh? Esto es como en las bodas, que al final te quedas mirando ahí como diciendo, ay, Dios mío, no lo hemos comprado en el mismo sitio. La foto pues de familia igual va a quedar fatal. A ver. Pues nada, chicos, como decía, muchísimas gracias por haberos puesto las mallas y ya seguimos con el podcast. Hasta luego. ¿Había sido un auténtico superhéroe? Lo máximo que le había ofrecido al mundo eran buenas intenciones y una capacidad especial de soportar palizas. Y sin poderes, no hay responsabilidades. Pero eso no era cierto. Curiosidades de cine. Por el emperador de la guarida. Y hoy presentamos las curiosidades del emperador y de la emperatriz. Con el superhéroe más patético. Kick-Ass. Como ya sabéis, la editorial para la que trabaja Kick-Ass es Marvel, y en la película se menciona a Big Daddy como si tuviera un aspecto similar a Batman. ¡Hala! Siempre sale Batman. El creador del cómic se basó en la loca idea que tuvo cuando tenía 15 años con su mejor amigo de vestirse como superhéroes y salir a patrullar las calles con un par de palos, como los que usa Kick-Ass, para escribir el guión. Yo con 15 años no escribía guiones. ¿La aguja meja? El presupuesto estimado de la película fue de 30 millones de dólares. ¿Cuánto dinero? Money, money, money, money, money, money. Yo tengo una pregunta. ¿Si Vader tendría un cuerno como solo tiene, es un unicornio? ¿Eso es un guión? Es una nueva peli de dragones y mazmorras. El unicornio de Avenger. Unicornio. Al final de la película, Pluma Roja dice... Como dijo un gran hombre, ahora van a saber lo que es el terror. En referencia a Jack Nicholson como el Joker en Batman, la de 1989. ¿Otra vez Batman? Siempre sale Batman. ¿Dónde estará Robin? ¿Saga otro jamajá? ¿Estará con Bieber? Se lo haces a él, no a mí. Baby, baby, baby, ¿Sabíais que uno de los malos de la peli dice saluda a mi amiguito en homenaje a Scarface de Brian De Palma? ¡Hola, amiguito! Eso has dicho, ¿no? Estuvo muy cerca de no estrenarse, ya que nadie la quería distribuir debido a su contenido violento y políticamente incorrecto. No obstante, tras su presentación en la Comic Con de San Diego, ¡hola, Comic Con, qué guay! De 2009, fue tal la expectación que levantó entre los asistentes que varios distribuidores empezaron a pelearse por allá. ¡Cerca, cerca! ¡Mal, muy mal! Christopher Mintz Plasse originalmente audicionó para el papel de Kika... ¡No! ¡Kikas! Suena como los chetos estos, ¡Kikos! Dexter Fletcher también interpretó a un personaje llamado Cody en Layer Cake, de 2004, también dirigida por Matthew Vaughn. ¿Y quién es este? ¿Matthew Vaughn? No, ¿y quién es Cody? ¿Quién es? No sé quién es ese Cody. Después de que Kick-Ass se reuniera por primera vez con Hitler, vemos que Big Daddy está de pie delante de un cartel de Claudia Schiffer, esposa del director Matthew Vaughn. Ahí haciendo la propaganda para que vuelva a ser una top. El actor Nicolas Cage vendió recientemente su colección de historietas por $1,800,000. Mucho dinero, ¿eh? El artículo más preciado era un ejemplar de 1940 de Detective Comics, en el que aparece por primera vez Robin, el joven maravilla al lado de Batman, el que va a ser ahora este Justin Bieber, pues ese. Se esperaba que en ese número se vendieran $45,000, pero alcanza un precio de hasta $120,000. ¡Wow! Mi padre no quería que coleccionara cómics. ¡Mal, muy mal! ¡No se enteraba mi padre! Ponte serio. Pues tiene, que lo sepas, una clasificación de R por contenido de violencia y otras cosas. Y bueno, para ir finalizando nuestro programa de hoy, deciros que no os olvidéis del concurso para ganar los pases a los juegos. Sí, vamos a ganar un juego de Warcraft, a ver si jugamos un poco. Porque somos fugones. Sí. Y esto ha sido todo. Desde el emperador y la emperatriz. Hasta la semana que viene. Bien, muy bien. Me voy a lavar el pelo. Un programa hemos tenido lleno de héroes, de personas que nos hacen vibrar, de fantasía, de ilusión, como cada semana. Nos hemos reído, hemos comentado películas. Pues sí, Cugar, y además hemos hablado también de superhéroes reales, que es un tema muy interesante que hoy en día está muy, muy, muy de actualidad y está en boca de todos. Pero es que yo quiero que me digas, porque es una pregunta que les he hecho a todos los contertulios. Creo que me vas a poner en una encrucijada. Ninguna, ninguna. A ver cómo vas. Sorpréndeme. A ver cómo vas vestida tú cuando vas de superhéroe real por la calle. ¿De qué color? Rojo y negro. Rojo y negro. Aquí hay una chica sensata, un poco más discreto que el resto de nuestros compañeros. Me parecen unos colores muy, muy llamativos. Vale, pues veo que las chicas son las únicas que han elegido unos colores más normales. Los tres hombres vamos de rosita. Por supuesto, rojo y negro y enseñando pierna. Muy bien, muy bien. ¿Qué sería una heroína sin enseñar pierna? Me suena a una superheroína que ya hay, que sí, se llama Lynx. Diría pechuga, enseñaría pechuga. En este caso enseño pierna. Efectivamente, como Lynx. Pues yo creo que vamos a ir ya acabando el podcast, Cugar. Pero no sin antes recordar que la gente se tiene que pasar por el muro de Fusion Freak Foro, que está que echa chispas cada día. Estamos ahí comentando películas. Cierto, últimamente muchísima gente está participando, nos está dando su opinión, hablando de las películas que ha visto. Claro, las mejores noticias de la semana, ponemos el podcast habitualmente y todos hablamos. Cugar. La gente está activa y eso es lo que nos gusta. Además, no olvidéis que tenéis los muros de No Solo Freak, No Solo Gamer, No Solo Cosplay y La Guarida del Sith activos. Además de las revistas gratuitas y con unos especiales increíbles. Además, todo hay que decirlo, No Solo Gamer ha tenido un lavado de cara excepcional. Y bueno, ahora ya sí, ya creo que ya vamos acabando, Cugar. Tristemente y con mucha pena, como cada semana. ¿Dónde tienes el antifaz? ¿Ya lo tienes preparado? Lo tengo preparado. ¿Nos vamos a patrullar? Sí. Vamos a ir a patrullar. ¿Cómo vas a ir? Llevo la escopeta cargada y los tacones afilados. ¿Vas a ir de emperatriz o vas a ir de superheroína? No, la emperatriz es más de andar por casa. No puedo salir a la calle tan de emperatriz. Tengo que salir más a machacar. Pues vamos a machacar aquí a todos los villanos que podamos, porque hay mucho villano que machacar, no lo olvidéis. ¡Temednos! Hasta la próxima semana, chicos.